momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una vez más, ahora sí, al DeLorean de Manem. Ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Y hemos vuelto y volvemos con un programa que yo personalmente y todos los que estamos aquí, pues tenía muchas ganas de hacer. Un programa, pues, quizá un poco más alejado de la línea maestra, por decirlo de alguna manera, del programa. Pero un programa, pues, de esos que apetece hacer de vez en cuando, aunque sea más ligero. Y que pueden salir muchas cositas, podemos hablar de muchos temas, irnos como nos gusta por las ramas, pero no me enrollo más en la presentación. Vuelve después de una mínima ausencia, pues la mitad indivisible de este proyecto, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, y no vuelvo solo. No, no te me adelanto. Igual que dar Night Returns, vuelvo con mi Carrie Kelly en particular, pero bueno, en este caso, ni es pelirroja. Ni es una chica, no, es de Badalona, ¿cómo no? ¿Quién es? Venga, preséntalo tú. Sergio Carpio, cojones. ¿Qué tal, chico? Buenas noches. Bueno, esto es como el retorno del rey, pero sí, soy el rey ni mucho menos. Esto es prodigal, como mucho, ¿eh? Sí, hijo pródigo. El hijo pródigo. Bueno, y nada, con ganas de hablar con estos dos, que ya se diría muchas ganas. Bueno, y como Nightwing, pues vendrás a llevarnos la contraria y demás. Bueno, pero... Seguramente. Había ganas. Pues vamos a hacer un repasito, vamos a ir pasando por varias noticias. Trailers, rumores y demás. Igual en el camino hablamos un poquito también de, seguramente, de Kingsman, que creo que lo hemos visto los tres, y lo que vaya surgiendo. Tenemos idea un poco de meter algo de, comillas, freestyle, pues cosas que hemos visto por separado, ¿vale? Que no traemos preparadas, pequeñas recomendaciones, impresiones, pues bueno, lo que salga, ¿no? Un programa de lo que decimos nosotros a la vieja usanza. En realidad es una excusa para juntarnos los tres y pasar ese rato que antes teníamos más tiempo para pasar, pero bueno, os hacemos partícipes a todos de ello también, que también está bien, creo yo. Así que no me enrollo más. Tenemos aquí un... No voy a decir un guión, ¿no? Se me enfada el personal. Tenemos aquí nada, una pequeña guía de viaje que nos acompañará, nos guiará el DeLorean por este camino. Y vamos a empezar, pues por, bueno, el caballo de batalla de Miguel de esta última semana. Sí. Los que estéis por Facebook. Nadie que esté en nuestro Facebook, si alguien que esté en nuestro grupo no sabe todavía que el día 10 se estrena Daredevil en Netflix, que se lo haga mirar, porque a mí me saltan notificaciones cada 2 horas más o menos, que Miguel ha colgado algo referente a Daredevil en Netflix, así que, ya que es el del mazo, ¿no? Sergio, vamos a dejarle a él sí, todo... que inaugure aquí la... Tócate. Vosotros también tenéis que hablar, ¿no? Sí, no, hombre, claro. ¿O preferís hablar de Arrow? No, yo mientras tú hablas, yo voy a hacer la declaración de renta y esas cositas. Bueno, vamos a ver. Venimos de series... No, vamos a criticar las series, porque es una serie, por ejemplo, Arrow, que yo sí que he visto y he seguido, aunque ahora la haya dejado un poco de lado, pero ha tenido partes o temporadas sueltas que estaban realmente bien. No así esta última temporada, con apariciones lamentables por parte del señor Deathstroke, que la han sacado no sé para qué. Bueno, ha hecho unas declaraciones Manu Bennett quejándose de la aparición de su personaje, normal, porque para hacer lo que le han hecho, pues es que el tío tiene toda la razón del mundo. O sea, Crisus tiene toda la razón del mundo. Entonces, venimos de estas series, o sea, Arrow, Flash, bueno, a Constantine sale un poco de la media, aunque entre vosotros, o sea, no deja de ser una producción un poco cutre. Mm-hmm. Aunque a mí, personalmente, el actor escogido para hacer de John Constantine me parece el perfecto y el ideal, y abogaría por su inclusión en una futura hipotética película de la Liga de la Justicia Oscura. Aunque creo que eso no se va... Que no se hará nunca. No se hará nunca, porque eso es como, yo qué sé, el proyecto de Mel Gibson y los vikingos, ¿no? Que nunca se hará, ni se hizo, ni nada. En fin. Alguien recogerá toda la mierda del escritorio del toro y saldrán por ahí joyas, sí, que no se hicieron nunca. Sí, que yo creo que lo peor será El espinazo del diablo y todo eso. Todas estas películas que se han hecho, lo peor, ¿no? Y lo bueno es lo que no se ha hecho, ¿no? Pues a ver, yo creo que veníamos de estas series, ¿no? Veníamos de Smallville, veníamos de producciones pues cutres para la chavalería, que bueno, se dejaban ver, pero con toneladas, dosis y dosis y dosis de azúcar, de rollo cascabelete, de rollo malo entre jóvenes efebos, como suele decir Sergio, y chicas de buen ver. Y no tengo nada en contra de eso, porque yo he sido partícipe de esas series y yo he visto esas series. Entonces, una vez que las he visto, he podido comprar sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo creo que se necesitaba imperiosamente la necesidad de una compañía que, sobre todo, se caracteriza por una serie de calidad como es Netflix, por norma general, pues pusiera la carne en el asador y dijera: me cago en 10, voy a plantar la polla encima de la mesa y voy a hacer una serie en condiciones. ¿Una serie de qué tipo y sobre qué personaje? Pues un personaje que tampoco me va a pedir un presupuesto súper elevado. Entonces yo creo que Daredevil puede ser la gran apuesta para este año superheroico en las series, puede ser la gran apuesta. Y luego, claro, si a ese personaje le rodeamos de buenos actores, no voy a decir superactores, pero buenos actores, como por ejemplo Deborah Wall, Vincent D'Onofrio, el que hace de Stick, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se va la olla, entonces pues puede salir algo decente. Scott Glenn, dices. Scott Glenn también, joder. Entonces, pues hay algo decente. Aunque a mí el actor que han escogido para hacer de Matt Murdock no me termina de convencer. ¿Y por qué no me termina de convencer? Porque yo sí creo que es el tío al que le presentarías a tu hipotética... Bueno, es con el tío con el que desearías que tu hermana se casara, yo creo. O sea, es un tío que tiene una cara de bonachón, de buena persona, de no haber roto un plato en la puta vida. Y yo creo que el casting, pues en ese sentido, no han acertado. Como tampoco han acertado en la dosis de cuota racial. Es que estoy hasta los cojones de la cuota racial, tío, con el Ben Urich. O sea, ahora Ben Urich es negro también. ¿Por qué? ¿Porque está de los cojones? ¿Por qué? O sea, no. O sea, ya hay suficientes personajes de color en el noveno arte como para incluir a uno más. O sea, Luke Cage ya tiene su propia serie. Que el que sea, o sea... ¿Por qué meter a uno más? Bueno, es una puerta que dejó ya Marvel ella misma abierta. Además, es una puerta que ha dejado Marvel en estos últimos años, los cómics, de cambiar a un Thor por una tía, al Capitán América, que sea el Halcón, que es negro también. Sí, bueno, pero es negro. Falcón es negro. Sí, bueno, pero bueno, no deja de... que es muy rebuscado, ¿sabes? Ya te puedo decir, sin yo tener nada en contra de colores de piel ni historia, simplemente que no creo que haya necesidad de acentuar, depende de cosas. Yo creo que, si bien hemos experimentado una mejoría con respecto al pasado de los años en el cine de superhéroes, yo creo que las series, o sea, en el mundo de las series se necesita una serie que dé un paso más hacia adelante, ¿no? Yo creo que con esta productora, con Netflix, que luego también deja abierta la, pues eso, vía libre para que los directores puedan meter alguna escena escabrosa y todo eso, ¿no? Que quizá en productoras como CW, etcétera, no se puede dar. No se puede dar. porque está enfocado a un tipo de público muy específico, a gente joven, chavalería, y no vas a poner ahí derramamientos de sangre. Hombre, a ver, sobre todo con Flash, ¿no? Que Flash es un tío, es un superhéroe muy positivo, muy alegre, muy vivaracho. No así Arrow, que en Arrow sí que lo podrían meter e incluir. Pero en cierto sentido también mete mucho almíbar y me jode mucho. Entonces yo creo que esta serie deja puerta abierta para meter casquería, para meter violencia, para meter incluso escenas de sexo, muchas cosas, muchas cosas. O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, el casting de Vincent D'Onofrio, vale, no está gordo, no está tal, pero la cara hijo de puta la tiene. Y yo creo que puede, o sea, el nivel de villanía en el universo de Marvel es tan putapénico que lo tiene muy fácil para ser uno de los mejores villanos del universo Marvel. Es que lo tiene muy fácil. Hombre, no está gordo. No está gordo, pero bueno, sí. Está poderoso. Está poderoso, sí. O sea, es el hombre que se comió a Vincent D'Onofrio, ¿no? Sí. No, la fisionomía de Kingpin, realmente encontrar un tío con esa fisionomía que además sepa actuar, eso es prácticamente imposible. O sea, sí, porque no me han llamado a mí. Muscular, con una barriga como Dios de grande, que además sepa actuar. Pues mira, mal menor, ¿eh? Mal menor. Pues sí, porque yo no sé, a ver, veníamos de Michael Clarke Duncan, que bueno, yo no voy a criticar, mira, ahora sí que no me voy a meter con que sea negro, porque con su elección de sea negro, no, es que me pareció un Kingpin ridículo, o sea, ridículo, un Kingpin que no acojona en ningún minuto de la película, y si algo tiene Kingpin es que acojona un huevo, es la maldad personificada, es malo como el demonio, entonces... No sé, yo le he visto en los trailers y me ha inspirado, pues eso, hijoputez, cabronería, pues sí, algo que no me ha inspirado. Aunque Kingpin siendo, como tú dices, la hijoputez personificada, yo creo que es el tío de todos, o sea, por encima de Spider-Man, por encima de Daredevil, que es el que mejor entiende lo que traduce al infierno en Nueva York. Sí, sí. Es el que mejor sabe... O sea, él es un mal necesario, siempre se ha especificado así. O sea, soy un mal necesario. Y cuando he estado fuera de la ecuación, las cosas han ido a peor. Bueno, de hecho, él en uno de los trailers ya lo está diciendo que necesita, que la ciudad necesita morir para resurgir. Uh-huh. Tiene que limpiar las calles. Yo creo que es un punto de partida fenomenal en ese sentido, ¿no? A mí yo no sé, luego no sé por qué derroteros irá la serie, o sea, no sé si luego meterán a, yo qué sé, meterán a Bullseye o meterán a Electra Nachos, no sé por dónde irá la serie. No, yo no creo que en esta primera temporada vayan a hacer batiburrillo. No, yo creo que la temporada, tampoco quiero que metan un Boragain también a las primeras de cambio, un Boragain tiene que ser al final de la temporada. La última temporada de todas, ¿no? Yo leí por ahí que si se lo planteaban sería de cara a la segunda, que no se lo planteaban como arco para la primera, y me parece lógico. Es decir, todos hemos visto más o menos por dónde van a ir los tiros, el hombre sin miedo, y bueno, pues se van a mezclar aquí cositas. Daredevil de Miller, es que eso... Fabas juntadas, ¿no? Donde dices, voy a ponerme a hacer una cualquier cosa, ¿no? Relacionada con Daredevil, ¿a dónde tienes que ir? Pues tienes que ir a morir a Daredevil de Miller, sobre todo si quieres empezar a contar el origen y demás. También deberías ir, si quieres hablar de Thor, a morir en el Thor de Simonson, y no se ha hecho, pero mira, aquí parece que hay gente con una bombilla y media más que en Marvel Studios, que ya, bueno. Ya bueno, sabéis todo mi inclinación, ¿no? Luego no habláis de Marvel y os ponen comentarios de Marvel en otros programas. Sí, allí, gratuitamente, ¿no? ¿Cómo les duele? Decía. Para una vez que no hablas de Marvel. Y yo ese programa me lo he escuchado, ¿eh? No he intervenido, pero me lo he escuchado enterito y no hables de Marvel, pero bueno. No sé. Bueno, yo creo que esto va a ser la piedra angular y el toque de salida, ¿no? A ver, yo no estoy tan peludo como Miguel, estoy un poco a la expectativa, o sea, la verdad que Miguel me está creando ahí high. Sergio, ¿has visto los trailers? Sí, sí. Compáralo, o sea, no se necesitan grandes efectos o efectos especiales un poco mejores, ¿no? Que se están haciendo con, por ejemplo, el tráiler de... No necesitan espectacularidad para generarte hype. A mí esta serie me la está generando por los actores, por el tipo de escenas que estoy viendo. No sí, sé. Pero a mí me pasa como a ti, ya sea actor principal, me parece un corderito. Sí, bueno, pero... Voy con calma, o sea, la verdad que estoy... Te voy a decir, no sería por el hype que tú me estás metiendo, por lo que voy viendo, o sea... Pero bueno, como con el tiempo he aprendido que los trailers fiarme lo justito es necesario. Sí, eso es verdad. ¿Sabes? Lo bueno de esto es que vamos a ver los 10 episodios del tirón. Claro. O sea, puede ser que en un momento dado en Ávila se escuche un alarido de lamento. Hombre, yo no voy a mentir. Yo sí, vamos a poner el sábado, ¿no? Porque yo creo que el sábado los terminaré todos. Yo si el sábado me parece una puta mierda, pues no tengo ningún problema en decir Daredevil apesta, ¿no? Es cáncer de sida, ¿no? Pero bueno, espero que no, yo creo que no, vamos, la Netflix. No. Yo espero que no, básicamente, porque bueno, luego hablaremos por noticias que arrastra esto, que pueden llevar a otras series que a lo mejor a mí sí que me merecen más ver. O sea, ¿a ti todo te interesa que funcione para tener tu puñetero Punisher? Ah, por supuesto. Vamos a ver, pero yo le entiendo, yo a Sergio le entiendo perfectamente. O sea, esta es lo que me pasó a mí con Man of Steel. A mi Superman, a estas alturas de la vida, me importa una puta mierda, así os lo digo. Yo lo que quería era una Liga de la Justicia. Yo quería ver a un Green Lantern de puta madre en el cine. Entonces, que tuviera o no tuviera éxito, Man of Steel dependía en gran medida de que se pudiera hacer el universo sí, compartido. Pero bueno, a ver, que tampoco me malinterpretéis. O sea, tú, Marcos, que has estado en mi casa, has visto o sea, que tengo una buena colección de cómics de aquí del amigo más mordo. O sea, sí. Es un personaje que le tengo mucho cariño, es un tío que es muy especial. Un tío, bueno, como siempre digo yo, que no se perdona a sí mismo, ni nunca se perdonará, que siempre quiere dar más y más y más, y eso mismo le carcome. Bueno, yo, es mi manera de verlo, ¿no? Pero digamos que el actor me ha sacado un poquito fuera. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo cuando vi el casting digo, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Cuando vi al protagonista dije, pues yo... No, me lo veo. Creo que va más por el, digamos, por el bagaje que pueda tener el tío en sí que por, porque, a ver, Matt Murdock es un tío que tiene una cara de mojigato también que... Sí, pero bueno, iba a decir el chiste, ¿no? Pasa, claro, estamos acostumbrados a verle, pues en plan, pues eso, con su máscara haciendo sus cositas. No me lo veo metido en Rikers pegándole una paliza rumana a Kingpin, me refiero. Sí, sí, pero bueno, digamos, pensar en Matt Murdock, ¿vale? Pero no, digamos, no penséis en en pasajes escabrosos, no penséis en momentos profundos, pensar en el típico Matt Murdock con sus gafas rojas, en el juzgado y tal, pues tiene una cara de buena persona y no puede con ella. A mí me parece un poco poca cosa este tío, este Charlie Cox, poco calvo también, lo voy a decir, que es una chorrada, pero me lo parece. Yo, es más, digo una cosa, si aún tengo un poquito de hype, es porque la serie la hace quien la hace, que es Netflix, ¿vale? Y que no son precisamente famosos por cortarse. Ahora sí. Uno de los directores es de los que hacían Spartacus también. Por eso. Es que cortarse no se va a cortar. Por eso, pero si esta serie con este actor la hiciese Disney Channel, por decirte algo. Hombre. No, me refiero, es que me vería un Spider-Man de la vida. Aquí, ¿sabes? Soy el puto amo de... No sé. Estoy a la expectativa. O sea, yo tengo ganas de verla y por lo dicho, parte. Porque sé que si esto triunfa, que bueno, que yo creo que va a triunfar, sí o sí, ¿vale? Porque la gente tiene muchas ganas. O sea, la gente tiene muchas ganas de series de Netflix más aún. Uh-huh. Esto abrirá la puerta a eso, a la noticia que puso de Punisher, bueno, y Luke Cage, que aunque no sea personaje me gusta, bueno, la cuestión es que se vayan sacando series de superhéroes. Yo lo que sí espero de corazón, mis sensaciones son buenas, he dicho, ¿no? Vámonos al Daredevil de Miller, pero por favor, ciñámonos a lo que hace de Daredevil, y no incidamos tanto en las similitudes con Batman, que hay muchas, sobre todo eso. Arrow. Sí, exactamente, pero no hagamos de esa la, digamos, la fuerza dramática de la serie, porque ya tenemos a un Batman de tapadillo, de mierda. Entonces, vale, sí, aquí tenemos que si Batman Jack Murdock, que es una figura importante, pero no nos pasemos en el rollo paterno filial y tal. No nos he visto cosas en el tráiler que me han olido un poco raras después de verlo varias veces. Mucho My City, My City, My City. Ya estoy hasta los cojones de escuchar a Largo con My City. My City, My City, o sea, no. My Kitchen, o sea, My City es New York, no. Hell's Kitchen, ¿vale? Aunque bueno, eso en realidad es sobre todo a raíz de Born Again y todo el rollo. Pero bueno, ciñámonos a eso. No lo queramos hacer más grande. He visto un rollo un poco Ra's al Ghul, el Kingpin, que sí decís que ha evolucionado como eso, ¿no? Como ese mal necesario y tal, pero eso de la ciudad tiene que arder antes de renacer y tal, tan así eso dicho. Eso me ha sonado, no, es más, eso me ha sonado que lo dijo Thomas Merlín en la primera temporada también, de Arrow. Me ha sonado. También, también. Se ha puesto de moda, ¿no? En todas las series, ¿no? Sí, pero es como muy, yo sé, bueno, creo entender lo que dice Marcos, creo que es así un rollo muy mesiánico. Muy Ra's al Ghul. Sí, muy es, mesiánico. Pero Ra's al Ghul siempre ha sido así, ¿no? Sí. O sea, Kingpin, centrémonos, vale, sí, démosle esas frases, démosle las frases de no decimos su nombre, pero centrémonos primero en todo el tejemaneje, toda la red criminal que tiene montada, pues eso, cómo lo controla todo, los medios, la política, las altas esferas. Veamos eso antes de ver, pues es un tío trastornado que quiere crear un nuevo mundo para proteger a los árboles, o yo qué sé. Se me entiende, ¿no? Que me vaya. Igualmente, el que no esté muy. Aunque en principio esta serie supuestamente es para seguidores, digo supuestamente, el que no esté muy avezado en todo esto, o sea, la comparativa de Daredevil con Batman es inevitable. Va a ser inevitable, ya te lo digo por adelantado, ¿eh? Sí, sea, sí, va a ser inevitable por O sea, alguno que otro dirá, mira, un Batman de segunda. Pero a mí me da igual que se parezcan las cosas que pero vamos a ver. Ya se parecía a Batman. También os voy a decir una cosa, es que de Marvel, aparte del Caballero Luna, ¿cuál es el personaje más parecido a Batman? Sí. Sí, sí, exactamente. Digo que eso, que no me importa que se vean las cosas en las que ya se parece a Batman. Lo que no quiero es que hagan como con Arrow y le añadan cosas. Bueno, es que Arrow, además, Arrow no se parece nada a Batman, pero no, bueno. Pero es que le han hecho parecido en todo. O sea, exactamente, aquí lo han hecho en todo. Entonces, a él que no le añadan al menos más parecidos con Batman. Yo creo, no estoy viendo Arrow ahora, pero yo creo que a Felicity la van a dejar paralítica, ¿eh? Va a ser el oráculo particular, ¿no? De una cosa. Bueno, es el oráculo particular. Es que siempre sí. Ha sido, sí. Es que, sí, es que por eso lo digo, es que no sé. Siempre ha sido. Bueno, a ver, a mí gustándome la serie y sabiendo sus. En algún momento. Y sabiendo sus pecados, que son muchos. Para empezar, que el arro este a los cómics, el carácter. No es que tenga mucho que ver. Porque este hombre está todo el día amargado, de Stephen Amell. Está todo el día el hombre llorando por las esquinas. Hombre, yo creo que la cara que tiene no es pa menos. Bueno, no, pero sí, el papel que interpreta lo hace bien. O sea, Caramarmón, él lo hace bien. A mí no me desagrada, yo no me veo otro tío haciendo de algo ahora mismo, sinceramente. ¿Vale? Luego me dice Flash, por ejemplo, pues Flash sí que me vería alguno que otro. ¿Vale? Porque es que yo veo al tieste y me lo veo en Glee bailando y cantando. A 10 o 12 te verías antes, sí. Sí, sí. Ah, ¿os veis, no? ¿Quién preferís? ¿Al que está, a Grant Gustin o al que han escogido a Ezra Miller para hacer de Flash? Es que vamos, de Guatemala a Guatepeor casi. Nada, ni uno ni el otro, o sea. Yo es dije que, en su día, para que, eso que dejen al Grant Gustin, pero es que es que están... quiero, yo lo digo, quiero a Chris Pine, pero igual le fichan para ser Hal Jordan, no sé. Yo me gustaría Chris Pine. Es que hay un poporri tan grande ahora de actores que van a hacer una película uno, luego hacen de otro y luego sí. Se mezclan. Y la verdad yo que firmo, a Chris Pine. Lo veo más yo lo, que yo lo veo yo y veía y veía a Eric Norman de Aquaman también, a ese que tiene el apellido raro, el hermano que hace de Floki en Vikings, coño, el de True Blood, joder, el rubio. Sí, sí, el Skarsgård. Sí, ese. Yo lo veía de Aquaman también. Bueno, y coño, y Jaime Lannister también. Sí, ese era. También, sí, sí. Ese te varía bastante más. Pero bueno, yo, bueno, sí. Tanto DC como Marvel depende de para qué se tendría que mirar lo de los directores de casting y esas cosas. Yo es que no sé, yo cuando vi la elección de este tío, le digo, fue como, sí, o sea, sí, pero no, me falta eso, un actor protagonista que tenga, no sé, que se parezca más, que tenga un poco más de mala leche. Yo creo que Foggy Nelson sí lo han clavado por sí, eso, ¿eh? Está clavado, tío, está clavado, el que no sé cómo se llama, pero está niquelado. Y sé que hay una serie de elecciones de casting que me han encantado, pero... Pero luego supongo que entramos siempre en la dinámica de lo mismo, que es que tú Miguel has leído, Marcos, de su amor platónico, yo también me gusta mucho, y lo vemos desde la perspectiva de la gente que leemos los cómics. A ver, yo os voy a decir una cosa. Yo no daba un duro por ejemplo, un ejemplo, Chris Evans como Steve Rogers, y yo creo que de los que están ahora mismo en el universo cinematográfico de Marvel, yo creo que es el que mejor hace de su personaje, y yo creo que es un actor correntuco. Entonces, no sé. Sí, es tan correntuco que cuando salga ahí se va a comer un torrado. Bueno, pero no lo está haciendo mal. O sea, luego hay actores que supuestamente están más capacitados, como el amigo Robert Downey Jr., Mr. Piloto Automático, que no hace nada, que dame mi cheque, venga. 50 millones de dólares. Filma, dame el cheque de 50 millones de dólares. Ya está, y puerta. O sea, ayer da una noticia diciendo que iba, pues eso, que iba a anunciar algo importante. A ver, tío, Miguel, le pagan por ser él. Sí, pues eso. Dice, una noticia importante, un anuncio súper importante. Fíjate cómo son de Marvel, que son la polla. Y la noticia es que van a asistir todos los Vengadores a promocionar la película al show de Jimmy Kimmel. Ya ves tú qué importancia, hostia puta. Vete a tomar por culo, tío. O sea, yo qué sé, un anuncio, una foto de, yo qué sé, de Boss Eman como Pantera Negra o lo que sea. No, tonterías, pijadas, promociones. Anda que le den a todos por culo. En fin, ¿cómo vais a ver la serie? ¿Os la vais a administrar? Marcos, ¿vas a esperar hasta la temporada 4 para verte la entera? Qué cabrón. Qué cabrón. Esto lo dice, que lo sepáis, porque justo hoy, además, has dicho Crixus hace un rato y se me ha encogido el corazón. Es que por eso lo he dicho. Por cierto, ¿has visto el final de la temporada? Estoy conmocionado todavía. A que la muerte de... Bueno, que se joda la gente. O sea, spoiler. La muerte de Crisus es un momento súper épico que te dan ganas de llorar. No, la muerte de Crisus es un momento que te dan ganas de estrangular al jodido niño de los cojones. Es decir, me da igual, con una lanza del suelo atraviesale la puta cabeza. A mí, Manu Bennett, desde ese momento se convirtió en uno de los actores de mierda que mejor me caen. Sí, mira, Manu Bennett se pasa la serie gruñendo, realmente, porque es que es lo único que hace, gruñir. Pero le coges un cariño a Grixus espectacular. Pero no se merece una muerte a manos de Killar. Pero también os debo decir una cosa. Este es otro ejemplo perfecto. Me da igual que no esté Sara aquí, lo aprovecho para demostrar que las mujeres os pueden llevar, chicos, por el camino, ¿verdad? Naevia es una manipuladora. Joder, me hace manipuladora que me han de acabar la tía. Sí, Amanda Waller. Amanda Waller, sí. Correcto. Al final están todos metidos ahí, ¿eh? Pues mira, yo no me di cuenta hasta, bueno, para empezar que no la meten hasta la temporada 3, pero no me di cuenta hasta que se hace el peinado, ese, el segundo peinado repeinado hacia atrás, ese de, sí, de Boy de Guerrera milenaria y tal, que es cuando me di cuenta, digo, coño, Amanda Waller, o sea, me han metido, salió Spartacus en Flash también, el segundo, obviamente, el segundo Spartacus. Están reciclando allá toda la plantilla. ¿Ha salido en Flash? Bueno, ha salido Capitán Boomerang en Arrow. Hombre, joder. ¿Cómo se llama? El sirio, no iba a decir. El chivatillo. El apestoso, el de la pierna jodida, sí. Sí, joder. Muy bien, ¿eh? Asur, sí. Sí, y no, ha salido una serie de personajes y hay bastante. Sí, ha reciclado medio plantilla. Una vez que has visto la serie, ¿cuál es tu personaje, tu gladiador favorito, Marcos? Esto es muy, muy, muy, ¡Oh! El mío también. Es que es todo. Es un artista de la muerte y es un follarín. O sea, se folla todo lo que... Solo tiene un problema. Un problema y muy grande, que es francés. Que es francés, o sea, es galo. Entonces no. Pero por lo demás es un tío de puta madre. Y luego el tío, joder, es un liberto. Y se lo juega. O sea, el tío tiene la libertad y va ahí a morir, ¿eh? Con sus compañeros, como tiene que ser. Un campeón, joder. Sí, pero bueno, va también porque... Sí, por la otra tía y, bueno, por el rollo de sí, el rollo amoroso. Y por el doctor, que es... Onomaeus. Yo, sinceramente, una de las mejores series que he visto. Yo no sé si... Yo a Sam Raimi, desde luego, no le voy a dar las gracias por las películas de Spider-Man, pero sí le voy a dar las gracias por haberse atrevido a producir esa serie, ¿eh? Que ahora va a hacer la de Ash contra Evil Dead. Y yo creo que es de las pocas salvables del canal de Star, porque luego tuve los cojones de empezar a ver Da Vinci's Demons y no aguanté. Uf. No aguanté, es que no aguanté. Y la de... ¿Cuál es la que...? La de Black Seals también. Sí, la de, sí, también. Un coñazo. Lo único que se salva son las tías, ya está. Yo no he aguantado hasta la fecha, ¿eh? De Da Vinci's. Que Dios. Tiene guasa el tema. Ah, no, pero ¿a Da Vinci no era homosexual? Bueno, no, aquí es un follarín también. Por eso te digo, que es que no sé. Bueno, a lo que voy, que esa serie lo tiene. Mira, que vale que es una flipada y tal. Que me da igual, lo tiene todo, tiene sexo, emoción. Y la última temporada es una epicidad que es increíble. Y yo me parece un final de temporada grandioso, antológico. Y me da igual, es una serie de paracanis, no sé qué, me importa los cojones. Es una serie espectacular. Es una serie espectacular. ¿Quién, o sea, no ha disfrutado viendo Spartacus? No me jodas. ¿Quién o no sea, yo de batallas en serie no he visto batallas como estas. O sea, de verdad, yo es una serie que de vez en cuando me voy revisitando y no me canso. O sea, no sé, para mí lo tiene todo. O sea, es épica como pocas. Por cierto, ahora que me estoy dando cuenta de que el Capitán Boomerang del cine va a ser Barro, que ha salido también en la serie. Sí, sí. Y Asur es el Capitán de Boomerang de la serie también. Otra casualidad también, sí. Sí, sí. Pues. Bueno, tu opinión general de Spartacus, ¿te ha emocionado? ¿Cuál es la temporada que más te ha gustado? Fíjate, o sea, voy a explicar cómo ha sucedido, aquí una breve cronología de cómo llegué hasta Spartacus y cómo me he quedado. Cuando llegué aquí a Alemania no tenía internet, no tuve hasta pasado un mes prácticamente, solo venía con mi ordenador y un disco duro de mierda. En el que traía, pues bueno, la primera temporada de Spartacus y cuatro cosas sueltas. Y de eso sobrevivimos mi mujer y yo, pues eso, cuando no estábamos mirando muebles o haciendo mil historias, ¿no? Vimos la primera temporada, nos gustó mucho, la verdad, pero bueno, yo sabía todos los antecedentes, sabía lo que había pasado con Andy Whitfield, y tenía mis dudas, y la verdad es que dije, coño, esto queda con un cierre majo, ¿no? Podría acabar aquí y no pasa nada, ¿no? Es decir, pues bueno, te cuentan la historia, ¿no? De cómo se liberan de la casa de Batiatus y tal. Y bueno, luego pasó el tiempo, hasta que no tuve internet otra vez, no tal. Bueno, luego me tenía que poner al día de las que realmente estaba viendo. Pasó un mesecito así. Y bueno, ya me puse al día, llegué y digo, ¿qué hago? ¿Le hago caso a Miguel y veo Vikings o acabo de ver Spartacus? No, ve las Vikings, dos, ve las dos. Me espero a que acabe. Claro. Me espero a que acabe. No, pues bueno, seguí con Spartacus y dije, bueno, a ver esta segunda temporada, ¿por dónde cojones lo enfocan el tema? Si nos meten directamente al otro y tal. La segunda fue Dioses de la Arena, ¿no? La segunda fue Dioses de la Arena. Es que fue... es una temporada de la hostia, porque lo que hace es ayudar a expandir el universo de Spartacus. ¿Ya? Exactamente. A mí, es una gratísima sorpresa. A mí no me gusta. A mí, digo, es que visto ya Dioses de la Arena, a Spartacus yo creo que es el gladiador que menos me gusta. O sea, me gustan más otros. Bueno, aparte de Asur. Sí. Bueno, o de vaca, o de. Bar, esto, ¿cómo se llama? Coño, el. coño, el cartaginés ese, o, bueno, sí, eso. El de la lanza, dices, el barca Barquita, este. Sí, barca, sí, no sé cómo se llama. Sí, sí. En fin, una gratísima sorpresa. Generalmente cuando los guionistas les cae un imprevisto así en medio, generalmente la acaban cagando. Les acaba saliendo una puta mierda, un héroe de temporada 2, una cosa así. Estos no solo salen del paso, sino que además te dan una historia de origen de la casa de Batietus de puta madre, te meten personajes carismáticos de la nada, sacados de la nada, pues historias de fondo que casan perfectamente con lo visto en la primera temporada. Y lo que dices tú, expanden el universo. Joder, pues muy bien hecha, muy bien hecha. Dije, hostia, pues si esta era, iba a ser la peor, que era lo que un poco había leído por ahí sin meterme en spoilers, digo, pues vamos a seguir adelante. Para mí la peor es la siguiente tema. Para mí, sí, sí, pero aún así tiene muchos, digamos, tiene muchos puntos álgidos también. Digamos, sí, es cuando él se cobra su venganza personal con el... El último episodio es grandioso, ¿eh? Es antológico. O sea, con es... el cojones del Glaber, el, bueno, el rollo, el Ashur también pilla ya por fin, después de 3 temporadas dando asco allí, a más no poder. O sea, la primera da asco, pero es que en la segunda le coges ya una... Sí, sodomizando a la pobre Lucy Lawless también, en plan, sí. Es mi perra, es mi esclava sexual. Qué inoportuno el tiempo, ¿eh? Porque yo estaba ahí con 15 años allí viendo Xena y no me daban lo mío, y ahora que ya la mujer está un poco ya pasa, venga a verle las tetas allí, venga a verle. Digo, no, ahora no toca. Esto tocaba hace 20 años. Pero bueno. Y seguimos, ahora Lucy Lawless sale en Shin. En Shin, sí. Que esa serie que solamente ves tú. Que no la vas a comentar aquí, que tú ya tienes tu ración ya con Deadpool, que no vas a comentar. Y con Expediente X, que también pues me toca a mí. Pues hay ración doble, porque ya se han atrevido a sacar el cómic de la serie. Aquí lo dejo. Bueno, continúa, Marco. El cómic de la serie. Bueno, pues otra labor difícil, que es, aunque supongo que esta ya sí que estaba dentro del plan original antes de que pasara todo lo de Andy Whitfield, es después de tener unos villanos a los que llevas 1, 2 o 3 temporadas cogiéndoles asco, según lo que hayan durado, vamos a sacar villanos nuevos. Que te dan más asco. Cuarta temporada, exactamente. Y que llegan que si Tiberius, que si Crassus, que si César. Y te dan el mismo asco o más. Y dices, ole, o sea, es que en esta serie hasta los malos son los putos amos. Sí, son muy hijos de puta, sí. Que al final es lo que dices tú, las series son fabas juntas, son actores de mierda, enseñando dientes, gritando mucho, manchándose mucho de sangre y tal. Mucho aceite, mucho barro. Sí, son mucho aceite, mucho barro, mucho tejemaneje, mucho complot, fabas juntadas, pero... Te absorbe, te engancha y joder, yo pues mira, esto de que hablen en épico, ¿sabes? 5 de cada 6 frases me gusta, me mola, ¿sabes? Y el capítulo este que se montan ahí, bueno, ya una vez que han salido de Capua y todo eso, y que se montan en una especie de anfiteatro ahí en la nada, y monta ahí como unos juegos ahí para ellos solos, para el disfrute personal. Uh-huh. Y traen a romanos y les ponen ahí a sacrificios romanos, venga, a divertirse. Joder, es que hay unos episodios, son bastante irreales, pero que te lo pasas teta, joder, viéndolos a mí. Se encuentran a Green Arrow, al de verdad, allí en... Sí. La verdad. De pasado. Sí, sí, sí, dije, hostia. A ver, yo lo único que te digo es que a Vikings le falta 3 capítulos para terminar la temporada. Y joder, creo que con 3 temporadas de sustancia tienes suficiente como para que no dejarlo pasar más, digo yo. No, y ya. Ahora que ya he acabado esta, la siguiente me pongo en paralelo con las que veo. Es verdad, Marco, ya te vale no haber visto Vikings. Sí, ya me vale. Sergio es un hombre de poca fe que dejó de ver Vikings. Hace 2 semanas, la última vez que hablé contigo, Sergio, te dije que había empeorado un poco, pero ahora ha mejorado. Ahora va a ser la hostia. La batalla, la epicidad máxima. Ya he visto algún comentario tuyo por ahí. Por cierto, a raíz de lo de Andy Whitfield, solo hacer un apunte. Bueno, Sí, podéis mirar en YouTube un corto que hay de él haciendo con chino japonés, no sé lo que es, una especie de Time Crisis del videojuego, haciendo una imitación que está muy muy divertida, muy chula. Si podéis buscarlo, que ¿Ese bueno. es el nombre o bueno? Andy Whitfield, Time Crisis, Vale. y aparece. Hombre, pues mira, no la tengo localizada, lo miraré. Hacen ahí el homenaje final, que también pues me ha tocado un poco la patatilla, ¿eh? Sí. Sí. Y bueno, yo es que ya se lo dije a Sergio, como soy un incauto y un inculto y no me acuerdo de la puta película de. Realmente no me acordaba de nada. De la película de Kubrick, tampoco creo que guarde mucha similitud. Pues bueno. Hombre, la historia, las cosas que pasan, Algunas. cuando yo te hice el spoiler, digo yo, bueno, pero ¿qué hay? Que Espartaco muere. Ah, ¿cómo dices eso? Y digo, joder, No, macho, no, me la dijiste historia. que Crixus muere. Ya me imaginaba que Espartaco iba a morir, Te dije pero. Crisus, no, yo creo que te dije No, no, Espartaco, ¿no? dijiste Crixus, dijiste Crixus. Ah, Y no acuerdo. bueno, el que está escuchando el programa y no haya visto la serie ya se la puede ahorrar. A ver, vamos a ver. Voy a mirar de cuánto es. No me toques los cojones, ¿eh? Que terminó hace 3 años. O sea, casi. Y bueno, no, el final, que es Y luego, cuando, luego bueno. ahora va a poner Marcos a Duke Stamper, ¿no? Hablando sobre los spoilers y todo eso. ¿Eh? Pero bueno. El final, que cuando los crucifican a todos, Es que. eso sí que sale en la película Grande, macho. de Kubrick. Grandioso, tío. Grandioso. Nada. No tan. Yo, sí, a ver, yo he visto. Después de que terminara Arrow, digo de Arrow, Spartacus, he visto series mejores. Pero series que me hayan removido tanto, no. No, no, de verdad, no. Mira, yo cuando terminé esta serie, yo la verdad, como dice Marco, me tocó la patata y estuve ahí rozando el larguero, ¿eh? Me quedó un mal cuerpecito de decir, hostia, ya se ha acabado, ya, no, yo quiero más. Ay, me quedé ahí tristón, tristón, ¿eh? Sí, te lo digo en serio, que con pocas series, quitando Expediente X y alguna cosita así, Sí. se me ha quedado el cuerpo así y decir, Sí, hostia bueno, puta. pero con una diferencia sustancial, Sergio. Expediente Sí, X a ver. no supo morir a tiempo. No, Expediente X le sobran 3 temporadas y media, 4. Por eso lo digo, o sea, se fue, pues eso, se le fueron cayendo cachitos, ¿no? Un muerto viviente, ¿no? Sí, es que siendo para mí la mejor serie de toda la historia. Fue Para una mí. serie que rompió récord. O sea, fue una serie que lo inició todo. Sin Expediente X, cuando salió, el fenómeno Lost, todas Sí, esas sí. series que han ido saliendo, o sea, no existiría. Yo no sé si era contigo, con Marcos o con Sara, no me acuerdo con quién estuve hablando de esto. No, con Que. el vecino. No, no, era con nosotros tres. Comentando esto, dije yo. O sea, todo el fenómeno series empezó con esta, con Expediente X. Todo, o sea, todo el fenómeno series, todo el boom, empezó con Expediente X. O Sí, sea, todas empezó de. con Expediente X, pero no existía Internet y como te dije yo hablando contigo. ¿Hasta no entonces? Vale. No, no, esto se lo dirías a otro, pero en la conversación que tuvimos tú y yo, te dije, ¿alguien sabe realmente cómo acabó Expediente X? ¿Alguien vio realmente Expediente X entera? Y lo que es más importante, ¿alguien se vio las películas de Expediente X, las dos? Sí. Yo soy culpable de ver las dos Yo películas. también, y en el cine también. Sí, correcto. Yo, bueno, todavía eso, hablando, es que no me acuerdo con quién fue. Es más, voy a decir una cosa. Expediente X, la primera, se estrenó en el verano que se estrenó Armageddon. Y yo le dije a mi padre, porque fui con mi padre al cine y digo, ahora me toqué los cojones. O sea, quiero ver Expediente X. Que no, quiero ver Armageddon. Y al final nos metimos a ver Expediente X por mi culpa, que luego fue un truñazo. Pues la segunda ya fue ya la acabóse ya. Todavía peor. Pero bueno, yo a lo que iba, que realmente de la serie, de las pocas series que a mí aquello me ha dejado un mal cuerpo de decir, hostia puta, que es que quiero más. O sea, Sí. decir, joder, es que lo que dice Marco, lo que dices tú, es que es epicidad, o sea, de cada 4 frases, 5 son Yo épicas. no puedo decir, igual, no voy a mentir, o sea, digo, yo estuve a un paso de llorar con el último capítulo de Spartacus, ¿eh? Sí, Ya, sí, mucho sí. Yo sumo tiempo que a mí no me había pasado esto con una serie. sí, ya te digo, yo rozando el larguero. Yo Pero estoy sois muy machos los dos porque yo en el momento de la pira. Yo asomado, asomado, ahí. Pues asomado. eso. Y oye, pues que a mí lo que se me ha quedado el cuerpo por eso es de decir, a tomar por culo la historia, Me da igual que arda Roma. Crisis, digo, o sea, ahora Gannicus arranca la puta cruz allí, hace, ¡ah! Y la parte, ¿sabes? Y que empieza a matar romanos allí. O sea, se te... Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Marcos, que yo, bueno, ya me conocéis, sabes que soy bastante de que seguir por el camino del medio, o sea, la pauta, que si la historia es así. Pero en esta serie que se ha tomado muchas licencias, metiendo personajes que no correspondían con épocas, es que me sudaba la polla. Yo lo que quería ver era hasta el último puto romano ensartado por el culo y ardiendo allí, bueno, hasta eso, ríete tú de Nerón. O sea, me ha pasado exactamente igual que a Marcos. Yo lo que quería ver era Roma quemada hasta los cimientos. Sí, es que más te digo, cuando ha acabado me ha saltado lo de, sabes que Netflix te pone, también te sugerimos, ¿no? Y me ha metido ahí la legión del águila. Uf, el puto Canning Tatum y vestido de romano. Yo, ¡a la mierda! ¡Matar a todos! Lo mismito, sí, bueno, ya sabes cómo va. A veces la lía un poco Netflix, a veces acierta, ¿eh? Por eso luego al final, a ver si no se me olvida, daré una pequeña recomendación. Gracias a eso, si queréis, ya que hemos hablado más de Spartacus que de Daredevil, es que también tenéis que entender que tenemos tres trailers de un minuto, tampoco nos podemos enrollar mucho. Como habéis sacado el tema de Expediente X, si queréis, hacemos un salto adelante, que lo teníamos en el punto 5, y hablamos del regreso triunfal, o no tan triunfal, ya veremos, de Expediente X. Yo solo voy a decir que solo ver el tweet de David Duchovny y de Gillian Anderson, me tuve que ir al lavabo y tocarme. Es que, a ver, yo os digo una cosa. Hacía mucho tiempo que no había personas tan bien cuidadas como David Duchovny y Gillian. Bueno, la Gillian está en The Fall, en la serie The Fall. O sea, hasta que se conserva excelentemente bien. No se conserva, está mejor. Está todavía más buena. O sea, es que mi sueño erótico. Es que yo fue la primera pelirroja que amé. O sea, y así, o sea, es que lo tenía todo, esa mujer lo tenía todo. O sea, de esta ha vivido Daddario y compañía. No, no, yo es que a mí se me puede. Para que luego diga, no, es que Miguel, te metes mucho con las mujeres. No, no, no. Yo aquí no me voy a meter con ella. No voy a entrar en el terreno de si es más guapa o menos guapa. No, aquí es una tía con un par de cojones bien puestos, siempre. Normalmente le sacaba las castañas del fuego al amigo de Duchovny, y era una tía echada para adelante, joder, como tienen que ser las tías hoy en día. Ahora no sé qué, a cocinar, no, a hacer la cosa, no. Pues no, era una tía que... Yo solo voy a decir eso, en serio, ahora quitando bromas de hacer tocamientos y cosas de estas, que, o sea, el momento me pasó la noticia a Miguel, y fue aquello, me quedé como... dos minutos mirando al lado fijamente diciendo me están tomando el pelo. Pero yo tengo miedo, tío. ¿Estará Expediente X a la altura de las primeras temporadas? Porque en aquella época. Miguel, te digo de corazón, te digo, o sea, te está diciendo el tío que le gusta Prometheus, ¿vale? Por eso te digo que no me fío de tu opinión. Es igual, pero es que me la suda. O sea, yo tengo ganas de Expediente X. Sea la mierda que me den, la voy a ver, pero como sea la misma mierda de las últimas temporadas, me voy a engorilar. Entonces no quiero engorilarme. Entonces lo que digo es, ¿estará a nivel Expediente X de las primeras temporadas? ¿Te refieres al nivel proporcionalmente? Sí, o al nivel real. Al nivel proporcionalmente, porque en aquella época las series no tenían el nivel que tienen ahora. O sea, no nos engañemos. Tampoco contaban con los presupuestos. Hombre, vale, sí. Pero oye, yo he visto cosas en aquella época hacer con maquillaje muy curiosas, para la época, y que ahora se van el presupuesto y cuestan la hostia. Entonces, lo único que me tiene un poco de escuadra a mí. Es, lo único que me refiero es, van a ser 6 capítulos en principio, ¿no? Sí, ¿Cuántos? 6. 6 capítulos, sí. No sé si es, van a poner targa en el asador porque va a ser el cierre ya definitivo, de los definitivos, sí. O quieren enseñar la patita. Esa es mi única duda. ¿Pero qué está haciendo ahora David Duchovny? Porque Californication ya está, se cerró. Bueno, yo es que no la veo esa serie. Bueno, espero que se cerrara. Yo la dejé en la tercera o la cuarta, aburrido ya. David Duchovny está entre ¿cómo se llama? Entrando al de este 24, al de las adiciones, y saliendo. O ser modelo de manos, ¿no? Como, como los amigos, ¿no? Que bueno, que han desfilado para, no sé, para Christian Dior o para una mierda de esas. Yo te digo, tengo mi duda, que simplemente no sé si es que van a poner toda la carne al asador y 6 episodios, punto, con todo el dolor de mi corazón, y punto, y se acabó. Vale, no dejamos de que ya tienen, bueno, David Duchovny de 50 y tantos, creo, si no me equivoco. Sí, la Gillian por ahí, ¿no? 50. Sí, 50 por ahí. Es que cómo está con 50 años, la madre que la parió. O simplemente van a enseñar la patita con 6 episodios y a ver qué tal, y se animarán otra vez. Es verdad que falta gente muy mítica. O sea, falta Fumador, falta Skinner, falta los tiradores. Skinner igual, a ver lo que pasa, ¿eh? Bueno, si lo reviven. Es que, por eso, es que he estado leyendo eso, que igual lo reviven. Es que, bueno, es que a Skinner le dieron matarile. Por eso digo, que es que a ver cómo lo van a hacer, porque... ¿Sabes? El Fumador, que la serie en mucha parte era de Fumador, porque claro. El Fumador es un crack, o sea, es un crack, es de hijo puta, era muy hijo puta, pero era un crack. Yo quiero ver que salga el póster, ¿eh? El póster tiene que seguir saliendo. Los tiradores locos, bueno, a ver, la verdad que falta mucha gente que era en esencia parte de la serie. O sea, porque lo bueno de la serie es que había los protagonistas eran las, pero luego los acompañantes eran tan buenos, sí, como ellos, tío. Porque a mí el Skinner, aunque a mí o sea, el actor me molaba su papel, el Fumador tres cuartos de lo mismo. No sé, la verdad que tengo muchísimas ganas. O sea, ha sido una de las mejores noticias a nivel cinematográfico de series que me han podido dar, la verdad. Yo te voy a decir mi teoría y a lo mejor te baja un poco la alegría. Yo creo que van a sumar la patita. ¿Por qué, cabrón? Precisamente, no, precisamente por lo que te decía antes. Han pasado 20 años, tal vez, 20 años. 99, 99 creo que fue la última. Pues 16, 15, 16 años. Que realmente cuánta gente se acuerda de esas últimas temporadas. Yo vi la película y me quedé roto, digo... ¿Cómo que Scully está muerta? ¿Que no está muerta? ¿Que la tienen los extraterrestres? ¿Que estaba de parranda? No me enteré de una puta mierda. Con liquidito. Claro, después de estos 15 años, ¿tú crees que van a decir, no, no, lo cogemos donde estaba, lo arreglamos todo en 6 episodios es y damos un cierre de puta madre? Hay nuevas audiencias. El problema es ese, las películas. A mi ver, el problema es que las películas se hicieron como cierre. Muy mal cierre. Muy mal, pero se hicieron como cierre. No contando que en el futuro se haría que a Chris Carter le vendría el. Supongo que tendrá facturas que pagar el hombre o yo qué sé. ¿Vale? Estas cosas que se hacen. Y porque sí que es verdad que, como tú dices, Marcos, que para quitarle el embrollo de la última, sobre todo de la última temporada y de las dos películas. Se van a tener que hacer, bueno, harán el borrar y a tomar por culo y seguimos por donde nos salga de los cojones. Yo creo que las películas las van a obviar, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que no van a seguir esa línea. Saldrá John Lucas y dirá, no, esto ya no pertenece a Peter, y ya no, está. No, que ahora toca vender juguetes de Jar Jar y os jodéis. No sé, porque si no, sí que Marcos tiene razón en todo eso. O sea, si van a hacer continuación de las películas que no tienen ni ton ni son, o sea, no tenían ni ton ni son porque es que te lo dejan tan chungo que dices. Yo creo que la van a obviar, ¿eh? Claro, yo estoy pitudo, pero me mantengo alerta porque no nos vayan a meter algún gol. No, sí. Algún gol, ya te digo yo que algún gol. No. Estamos hablando de muchos proyectos. Algo va a ser una puta mierda. Tenemos que estar preparados para ello. Dios quiera que no sea Expediente X. Dios quiera, porque me jodería mucho, pero puede ser. Yo prefiero que sea Deadpool. Pero... Mira, yo te soy sincero, yo si me das a elegir, yo prefiero que sea Deadpool o Daredevil o pues, cualquiera, la suda. Yo, o sea, me gustaría que a Expediente X le dieran ser un final como se merece. Sí, es que le echan falta en eso, tío. no sé lo que pasa, tío, con las grandes series que he seguido, tío, que al final acaban cagando, tío. Y atentos, por mi parte, cuando digo gran final no me refiero a que se casen y tengan hijos. No. Y un perro y la valla blanca, ¿eh? No. El futuro juntos yo no lo veo. Nunca le vi, no creo. Que las dos primeras temporadas, tres primeras temporadas, tenía su gracia, que si se besan o no se besan, que se inventaron un episodio y todo para que se besasen. El famoso episodio del barco. Bueno, no sé si os acordaréis, pero o sea, ya están tan cansados los productores de la serie y lo más. Una cosa, ¿vosotros creéis que David Duchovny y Gillian Anderson hubo un rollete detrás de cámaras? Bueno, a ver, según la fama que tiene el señor Duchovny, que no... Sí, que no deja títere con cabeza. Sí. Que al lado del... a este lado del río Pecos no, o sea, no ha dejado mujer viva. Yo creo que sí. Pero bueno, eso es rumorología, pero bueno, se ve que en la serie, lo que era la serie... En California Cation le han metido tías, hembras de todos los calibres, se ha podido follar todo lo que ha querido, pero yo creo que el tío ha querido volver para pincharse otra vez allí en Anderson porque la echaba de menos. Bueno, supongo que esto lo sabéis, él ha estado muchos años en terapia por sexo. Sí, sí. Y salió un par de entrevistas diciendo que, bueno, que cuando aceptó el protagonista de Californication, pues que fue una tentación. Pues, bueno, esto se pasa el tío. Bueno, la serie es el tío que está todo el día fincando. Una autobiografía de tapadillo también. Sí, yo creo que sí. El Birman de David Duchovny es Californication. ¿Sabes? Entra boca. Es que es cuece. No. Sí. Si su agente es un calvo con cabeza de prepucio y tal, ya lo veré todo claro. Por cierto, Sergio, tú que te fuiste después, ¿escuchaste esa parte en la cual pusimos a parir a Birman, a esta película que no me acuerdo ya, la de Muchachada Nui también y todo eso? ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con nuestras calificaciones acerca de Birman? Sí, básicamente sí, o sea, yo, para mí hay películas que se han maltratado. El Planeta de los Simios, por un lado, por lo menos de los técnicos, se han maltratado, para mi gusto, Whiplash también. No, yo creo que Will Plus tiene lo que merece, ya está. Yo creo que alguna cosita más también se hubiera merecido. Boyhood, a mí me encantó. Boyhood sí que la ha maltratado, o sea, totalmente. Me encantó. Se llevó un Oscar nada más. Incluso Interstellar, en algún apartado, no siendo mi... Yo creo que en algún apartado se hubiera merecido alguna cosita más. Y bueno, la verdad que fue bastante repartida la cosa. Y Pérdida, tío. No se ha llevado nada y estuvo nominado una cosa nada más. Sí, sí. Y realmente a mí es una película que aunque el final me descuadró al principio, luego con el tiempo sí que lo paradeas y bueno, esto ya lo hemos hablado en Petit Comité, al final realmente allí para mí la única víctima es la hermana. Para mí es la única víctima, porque los demás están todos como unas putas cabras, pero todos. O sea, no hay ninguno que se salve. La hermana es la única que pilla de todos lados. Y al final todo el mundo, entre comillas, hablamos comillas, tiene lo que quiere, menos la hermana que está flipando. Está diciendo, pero yo, ¿qué familia tengo? ¿Qué hermano tengo? A mí la película me gustó mucho. La verdad, Miguel estuvo insistiendo durante 2 meses para que la viese. Y se lo agradezco. Me encantó. Y estaría bien que se arriesgasen con películas tipo esto. Uh-huh. Pero que bueno, que lo de los Oscars no deja de ser lo de siempre. Oye, o sea, no te olvides que Birdman va a ser una película de culto, ¿eh? La gente la recordará por los siglos de los siglos. A ver, Birdman. Me acuerdo de qué va Birdman. Bueno, sí, eso, biografía, ya está. Birdman, pues a ver, Birdman la gente recordará por la escena graciosa de el tío en calzoncillos en medio de Times Square, cachondo, el tío por ahí. Y que tiene sus cositas buenas, porque también las tiene. Pero de entre el final, hablamos comillas, épico de tú piensa lo que quieras. Tú ahí, el tío se pega un tiro, se tira, hace lo que... Tú piensas lo que quieras, que es un superhéroe, que es un colgado, que la hija sonríe ahí porque está entripado, está pensando que el otro le va a dar candela. pero bueno, sí, entre lo del tamborcito por tres que decías, ya está el protagonista de White Plus, que se ha buscado. Maesteller, ha aparecido. Gracias, Maesteller, se ha buscado pleno empleo. Y mientras grababa White Plus, estaba aquí dándole al tamborcito, a la batería, perdón. Pero bueno, que eso, que no hay por las ramas, que lo de los Oscars cada año lo tengo más claro, que es una puta No, yo doy gracias de no haberlo hecho en directo, ¿eh? Este año. Joder, joder, ya te digo. Joder, y coño, y pensábamos que el amigo, bueno, se me ha ido. El amigo, el Sí, presentador. joder, Sí, Barney, Barney, sí. Barney. Barney lo iba a hacer Que tal no se llama y. Barney, pero bueno. Sí, bueno, es No, Barney. se llama Doogie Howser, cojones. Es Barney. El pequeño doctor, el pequeño doctor. Hostia, vaya, sí, hostia, ¿verdad? El Un médico médico pero precoz. precoz. Eso. Qué daño. Venga. Bueno, ¿cuánto daño ha hecho Telecinco? Estaba antes de 5, ¿no? Creo que sí. Sí. Vale, Como pues todo. como todo lo que hace daño, sí, correcto. Pues yo pensé, bueno, Barney le pondrá un poquito, ¿qué va? No, momento, calzoncillos y cosas, no. Nada, no, sin gracia, ¿eh? Yo que me quejaba de la degenerada, ¿eh? Pero la No, verdad. no, no. No, no, no. O sea, no sé. Yo, menos mal que no perdí tiempo en quedarme a verla ni nada. Pero para contárselo de nada, Sí. Bueno, sigamos porque sí, queda mucho por comentar. queda muchísimo. Estamos hablando de Daredevil. Sí, No, bueno. Expediente X. Hemos No, no, pasado por pero. Expediente X. Que era el punto 5. Repasa tu guión, Sergio, y verás que tachamos el punto 5 también. Venga, vamos al que era el punto 2 originalmente. Otra cosa que No, no, no, no, tampoco. Marcos, no, no. Esto para ¿Qué? lo último, el punto 2 para lo último. ¿El punto 2 para lo último? No, no. No, venga. Vamos ya, o sí, Venga, vamos sí, ya. venga, venga. Venga, otra cosa que tampoco os habréis enterado nadie de los que estéis en el grupo de Facebook. Hay tráiler, ha habido tráiler de Mad Max, tráiler ya en condiciones. La mía aquí son. Destripa Y demasiado para mi gusto, ¿eh? tenemos a Miguel también echando pestes, diciendo, no vayáis al cine a verla, tal. Ahora dices que destripa demasiado, ahora te pones Sí, me pongo morro fino. morro fino, sí, pero bueno, luego eso me pasará con Batman vs Superman, que veré todos los trailers y iré al cine igual, o sea que tampoco. No, tú nunca te pasa eso, Miguel. No, es que yo no lo puedo evitar, yo lo siento. En esta era que vivimos de internet, yo intento informarme de todo, me da igual. O sea, internet no se ha hecho por las cotillas, chavales, y estás. Eres como la abuela del viseño. No lo cuentes tú, que ya lo cuento yo. No, no, no puedo, no puedo. Pero bueno, también es entendible, ¿no? Porque vosotros tampoco sois mucho y hace falta, ¿no? Para el programa que haya un cotilla, ¿no? En el grupo. Es necesario, es un mal necesario, ¿no? Y estoy aquí yo aquí para alimentaros, ¿no? Bueno, que es la hostia. O sea, lo que pasa es que eso desvela demasiado. Pero yo os quería hacer una pregunta en colación con. Y lo podemos hilar bastante bien con Kissman y, bueno, y Deadpool y todo eso. ¿Creéis que el cine actualmente, teniendo en cuenta que la media de edad cada vez va. Se va envejeciendo más si cabe, ¿no? ¿Van a enfocar el cine para audiencias para adultos? ¿El cine va a estar enfocado al rating Yo, C? Señu, Tú, sí. Señu, Sí, y el otro también, que puedo hablar. es un viejo también, el otro también. No, Viejos. creo y lo pienso en el fondo de mi corazón y lo deseo. Digamos que la competencia dice, tenemos que hacer un frente común aquí, tenemos que plantar cara al gigante. ¿Hacia dónde va el gigante? Hacer la ñoñería. Al PG-13, pues eso, a la sobrecarga de humor rancio, al flick inmediato, al éxito inmediato y tal. ¿Cómo le plantamos cara? Hasta ahora muchos estaban cometiendo el error de vamos a hacer lo mismo, pero a nuestra manera. No, no, porque entonces te sale Amazing Spider-Man, te salen ese tipo de putas mierdas, que es, Correcto. es todavía peor. ¿Cuál es la manera de plantarles cara? Vamos a buscar otro target, vamos a buscar otro público. Y mira, Deadpool parece que, joder, o sea, es tan difícil escuchar a los fans. ¿Qué cojones quieren los fans de Deadpool? ¿Quieren a A Deadpool? Deadpool. Quieren una película, pues, del tío sacando sus cacharros, diciendo sus chistes. Son chistes chorras, pero son chistes de mal gusto. Comiendo tacos. Exactamente, que exceden ya el nivel de las películas de Marvel, ¿no? Que, pues, si querían eso, ahora le van a dar eso. Y mira, si recaudamos 500, 600 o 700, pero formamos una base, un fandom, para tirar luego de ese personaje, tirar de esa franquicia, porque sí, lo vendo Orígenes recaudaría lo que recaudara, pero el caso es que la gente salía con un cabreo como una mona, el boca a boca no funcionaba, la siguiente película de lo vendo recauda todavía menos, siendo mejor, y la cosa entra en una barrena que, bueno, mira, la ha salvado de milagro con Días del Futuro Pasado y aún así y, como película y First Class, la ha salvado de Rasky, la ha salvado. Bueno, tal cual es que el tío se ha bajado del barco. Es que yo, por mucho que diga él que ya no tiene una edad, no sé qué, ¿sabes? Yo te lo dije, Sergio, y además te dije lo de Dafoe. Digo yo, qué bien le haría a Dafoe que Matthew Vaughn fuera su, pues eso, su Josh Whedon en particular, no el Andrew Creed Kinenberg o como cojones se llama el papanatas ese que está llevando pues a la primera familia y a los mutantes de los... Pero mira, si... bueno, respondiendo primero a tu pregunta, yo creo que... a ver, que Marcos y yo somos los más viejecitos, ya peinamos canas. Yo no, ni una. Yo sí, yo bastante. Pelos naranjas, eso es lo más que me sale, pelos naranjas. Vale. Es como Matié. Sí, con pitillito incluido. De eso mucho. Bueno, a lo que íbamos. Yo creo que están empezando a mirar hacia atrás a la gente de los 80. Claro, sí. Hostia, los 80 que funcionaba. Funcionaban mierdas como, bueno, es igual, como cualquier película. Ahora, Comando. ¿Qué funcionaba? Comando, correcto. Depredador, correcto. Alien. No, pero no metas a Comando en la misma frase que Depredador y Alien. No, pero que eran cosas que A ver, Miguel, quédate con lo que te quiero decir. Y que conste que yo Comando la disfruté mucho. Porque, o sea, ver lanzar machetes con esa gracia, con ese espíritu al chuache, pues me lo hace pero, a saber, Conan, Terminator, todo, han mirado y han dicho, coño, esto funcionaba y funcionaba muy bien. Claro. Y tampoco no tenía los guiones, a ver, Comando, no tenía un guión espectacular, pero la gente iba a Rambo. Porque Rambo, sí, tendrá un Oscar o lo que tú quieras, pero el guión es lo que es. ¿Vale? Ya está, mata y ya está, y banderas americanas por aquí, banderas americanas por allá, si eso es lo que funcionaba, la gente llegaba a los cines, eso pasaba de puta madre, no pensaba, no quiere historias de Coixet, no, señores, yo no quiero historias de Coixet, ¿vale? Eso es para filmotecas, está muy bien, ¿vale? Yo quiero pasar y divertirme, yo si quiero pensar, ya me pensaré por mi cuenta. Yo quiero entrar al cine y pasármelo bien. Está bien en cuanto que me den un poquito de película. Pues eso es lo que para mí yo creo que va a ser Mad Max. O sea, un divertimento, además con un tío que joder, que es que sabe dirigir de puta madre. Es que tú, o sea, yo acabo de salir, bueno, el otro día estuve viendo en HD Screener Romanoide la última película de la franquicia Cani, ¿no? De Fast and Furious 7, ¿no? Sí. Y joder, eso es una... Dirigida por James Wan, el tío de Expediente Warren, que no le he considerado un mal director. Sí, que dice. No es mal director, no es tan mal director, pero unas flipadas, unas cosas, o sea, no sabe rodar, pero es que se casca un trailer de la madre que lo parió James Miller y me deja con la polla tiritando. 130 millones de dólares de recaudación el primer fin de semana. Ya, y... Pim, pam. Y bueno, es que venimos de Fast and Furious 5, 6, que también han recaudado muchísimo. Pues por eso te digo, es que llegamos a un término que es eso, que algunas veces nos gusta ponernos súper gestosos y oh, esta película está basada en no sé qué. El cine tiene que ser diversión, para mí, tiene que ser diversión y pasártelo bien y que no mires el reloj. Que tiene que haber historias para todos los gustos, pero que alguna vez la gente pierde el norte en eso. Que cine... Bueno, a lo que voy. ¿Estás de acuerdo conmigo que puede que vuelva ese tipo de cine y no sean contadas excepciones? Que si la cosa, si Mad Max resulta ser provechosa, Kissman ha demostrado que lo ha sido, Deadpool resulta que tiene el éxito que Sergio espera o desea, pueden tirar por esos derroteros el cine, a partir de ahora, por lo menos. Yo es que creo que, aunque no nos demos cuenta, poquito a poco es que está yendo a esos derroteros. Yo creo que poquito a poco, porque la película que tú has comentado, Kingsman, yo la vi también ayer, la vi. Y bueno, tratándose algunas cositas del cómic, pero oye, una película divertida que no se enrolla en historias raras. No, y que... es una película que sabe lo que va, que se ríe de sí misma, que pues eso, es el despiporre, es una música que te cagas, o sea. Y yo creo que la pregunta básica es: cuando tú sales de cine o la ves en rumano, como fue mi caso, te preguntan a ti mismo, ¿de esta película me gustaría ver una segunda parte? Y si tu respuesta es sí, ya lo tienes todo. Y yo con Kingsman, por ejemplo, ¿quieres una segunda parte? Pues sí, me apetecería. Yo no, porque si hay una segunda parte, me imagino que no estará Matthew Vaughn, estará el tío que hizo la de Kick-Ass 2. Que no me iba a tomar por culo, entonces no. Bueno, o sea, Mar Millar, la historia ha demostrado que Mar Millar, por mucho que, mira, ha hecho cosas que a mí me encantan, o sea, Red Son me parece de las historias de Superman que a mí más me gustan y todo eso, pero la historia ha demostrado que Mar Millar sin Matthew Vaughn no funciona. O sea, ahí tenéis Wanted, ya está. Bueno, yo estoy esperando Nemesis. Bueno, pues espéralo, pero sin Matthew Vaughn no va a estar bien. O sea, ya te lo digo que no va a estar bien. Ya está. Que Nemesis es un gran cómic, muy desconocido, pero un gran cómic. Todo lo que toca este hombre relacionado con el mundo del cómic, no puedo decir, es una obra maestra, pero está de puta madre, joder. Stardust, que es una cosa, una historia de Neil Gaiman, que bueno, que está bien, que se deja leer. Yo personalmente la aguanto bastante más que la última. Sí, bastante, bastante más, la verdad. Pero se deja ver y es una película que está bien. Kick-Ass, más de lo mismo. O sea, First Class, joder, la mejor película de los mutantes. Sí. Y esta también. O sea, el tío donde va triunfa. Ya está. Bueno, pero yo me refería a la segunda parte, ya sin meternos en cosas de decir, equipo, no, o sea, con este mismo equipo, ¿tú querías una segunda parte? Sí. Yo no, porque yo sí. Para que lo hagan bastante peor, no. No, yo creo que está bien cerrada como está, ya está. Tío, ahí eso. Ya digo yo que habrá segunda parte. Hombre, tal y como lo estás planteando, puede haberla, porque ha recaudado un huevo, ¿eh? Nadie daba un duro por ella, y no sé cuánto llevaba, pero bastante, ¿eh? Sí, porque no deja de tener su guiñito, su humor, sin excesivo, pero bueno, a mí me ha sorprendido gratamente. Yo me esperaba un puño así grandote. Los actores son buenos. A mí, por ejemplo, Samuel Jackson me carga muchísimo, pero oye, tienes a Mark Strong, tienes a Colin Firth, que lo hace muy bien. La escena de la iglesia, sí, es antológica. O sea, sí. O sea, si alguien quiere saber cómo se rueda 200 muertes y en rapidito, tiene que ver esa escena. Sí, todo, o sea, la música como empieza, o sea, es una especie de pastiche, hay James Bond, agentes, hay secretos, que es maravilloso, a mí me encanta. Yo le voy a poner una pega a la película, que es que el protagonista me parece un chupapollas. Sí, ¿no? O sea, tiene una cara repelente que me tira un poco, lo que pasa que bueno, como aquí la película se apoya en otros pilares, como has dicho, que si Colin Firth por un lado, que si, bueno, Mark Strong no hace el típico papel de Mark Strong, pero está. No, porque a mí me gusta Mark Strong, hijo puta. Sí. Pero si vamos a una secuela, ya hay que darle, digamos, más protagonismo. No sé, no me acaba de. Aunque es verdad que el protagonista del cómic es igual, es un chupapollas con gorra, un yo no me lo criajo, yo no me bueno. lo he leído, yo no me lo he leído, ¿me lo recomendáis? Yo te lo recomiendo altamente. Sí. Sí. Aparte hay cosas puntuales, pero que son importantes. ¿Sabes? Aquí al. O sea, pero vosotros fuisteis a ver la película antes, o sea, os habéis leído el cómic antes, ¿no? No. Yo solo. Es Sergio el que lo ha leído. Yo he tenido, digamos, la portada adelante, he visto algún panel y he visto pues que el protagonista, sí, es de ese tipo. El que lo ha leído es Sergio. Sí. Ya digo, yo lo recomiendo. Hay un guiñito, eso sí lo podemos decir, que es que sale Mark Hamill en la película. Sí, sale Mark Hamill, y en el cómic hay algo relacionado con Mark Hamill. Sí. Joder, decirlo, coño, que ahora me estás tocando el huevo. Bueno, es el principio del cómic, tampoco se desgarra nada. Digamos que la premisa Es la premisa que en la película sale, que es que el tío va secuestrando a gente importante. Ajá. ¿Vale? Empieza secuestrando a actores. Y sí, uno de los actores es Mark Hamill, pero que hace de Mark Hamill. O sea, que sí, porque yo cuando vi la película, digo, hostia, ¿qué cojones hace Mark Hamill aquí? Ahora está en todos los lados. Ha vuelto. La escena, hay una escena que intentan, más o menos como en la película, rescatarlo, pero es mucho más impactante, es mucho más graciosa. Eso yo lo recomiendo, se lee tocho, pero se lee rapidito porque es bastante divertido, tiene bastante más humor ácido y es bastante, bastante más burtute. O sea, aunque hay que reconocer que ahora iba a hacer cacho spoiler, la escena de los fuegos artificiales, dejémoslo ahí. Hostia puta. A Miguel le ha encantado la escena final, se iba a decir. Hostia puta, No, a mí me ha encantado muchas cosas de la película. Yo también voy a hablar de las mujeres, Sofía Boutella también, con esas pedazos zancos cortamiembros. Sí, sí. Está muy bien, muy bien. Sí. Pues es la escena de los fuegos artificiales con la música acompañándola. Esta es una película, si la queréis ver, disfrutar, dejaros el cerebro en otro lado, ¿vale? Disfrutarla, pasarlo bien. Recomendación, Gisman. O sea, los lo vais a pasar, teta. Ya está. Ya está. Hemos dicho. Pero bueno. En fin, yo quiero más de estas películas, ¿no? Lo hay otras películas que intentan ir de super seria, super tal, es un coñazo tremendo, y no, prefiero ver esto, y ya está. Venga, al final no hemos hablado nada más. Sois unos gilipollas. Venga. casi fuera. A ver, no, pero yo he hablado mucho en el grupo. Quiero que vosotros. Digáis lo que os. Lo que queráis de Mad Max. Quiero que Marcos diga lo que opina del tráiler y si le ha puesto pitudo y todo eso, básicamente, venga. Sí, exceptuando a Charlize Theron, que es que no me casa mucho ahí en medio. Charlize Theron te cae mal porque ahora está con Sean Penn y no la aguantas porque ha dejado a Robin Wright Penn. O Robin Wright. Bueno, ya dejé de por sí. El sol de Hollywood nunca me ha dicho nada como actriz. Y una película de estas características, ¿sabes? De mucho apretar los dientes, de mucha velocidad, mucho vértigo, mucha muerte. No sé, aunque la hayan caracterizado un poquito verla ahí, no sé. Yo habría puesto una tía más guerrera, una Rosario Dawson de la vida, por decir algo. Con lo que te cae bien a ti de Rosario Dawson. A mí Rosario Dawson me cae estupendamente. Yo lo que dije es que a mí no me parece tan guapa. Lo que dije que, bueno, me parece que cuando sale muy arreglada y tal, sí, que tiene muy buen cuerpo, eso no lo puede negar nadie, pero que, bueno, que de normal, pues una chica normal, ya está, no digo que sea fea. No vamos a mentir, tiene la cara, tiene la boca como un buzón. Como un buzón, sí, eso hay gente pues que dice, le caben tres, ¿no? Y le, pues yo qué sé, a mí con que quepa una ya, es que no, ¿para qué? ¿No? Bueno, sigamos, más, el tráiler, ¿te pone pitudo Tom Hardy? ¿Crees que encaja para el papel? Muchísimo. Mel Gibson, sí, lo que queráis, pero Mel Gibson no está para hacer de Mad Max en una historia que habla de lo que pasa entre la primera y la segunda. Vale, pero un cameíto, aunque sea, o para que sea una escena. Sí, pero ten fe. Eso es lo que te voy a decir, ¿quién lo descarta? Es que yo creo que George Miller. A lo mejor es la guindita. Es que George Miller es amigo de Mel Gibson, o sea, Mel Gibson tiene amigos. Sí, tiene amigos. Jodie Foster es súper amigo. Jodie Foster, es que yo... Calla, que voy a hablar porque ya sé lo que vas a decir. Jodie Foster, aunque sea lesbiana, que es que a mí me parece increíble, es muy, muy amiga de Mel Gibson, y yo no lo entiendo, pero bueno, es muy amiga. A ver, voy a plantear de nuevo la pregunta. ¿Mel Gibson tiene amigos normales? Me tiene a mí. Que si viene a Santander le voy a invitar a lo que sea, o a Ávila. No va a pasar hambre, le voy a meter un chuletón. Alguien le defendió hace poco, ¿quién fue? Gary Oldman, creo, que salió a defenderle. Sí. Lo que no sé si tienen relación personal ya hasta ese punto o no, pero sí que salió a defenderle no hace mucho. Le queda. Sí, hombre, sí, joder. Sí, hombre, sí. Bueno, que un guiñito, aunque sea un, no sé, que salga unos segundos, algo, que haga eso. Que yo no tengo nada en contra de Hardy. Hardy me pone súper pitudo. Es de los actores de esta generación que más me molan. Pero, no sé, un homenaje final, algo se necesita. Yo creo que le vamos a ver. Yo creo que le vamos a ver. Piensa que si el malo es el de Mad Max... Sí, es el de Mad Max la primera, sí. Sí, sí. ¿Por qué no iba a estar Mel Gibson por ahí en algún momento? Yo qué sé. Guay, o sea, si estás, me cago en... Pego un grito en el cine. ¡Ah! Sí. Queremos grabación del momento, Mil. Yo estoy con Marcos. Yo creo que... Me da a pensar esto, como tú dices, porque han enseñado tanta cosa que algunas guindas se tienen que dejar para el final. Yo no sé cuánto hará de dinero en taquilla, pero es que va a recuperar la inversión y que va a sacar bastante pasta solamente por lo que ha costado y tal. Por la diferencia, porque estamos hablando de que ha costado 100 millones. Las producciones actuales, una producción de cierto nivel, 160 no baja. Sí. Yo creo que va a recuperar bastante dinero y. Franquicia no lo sé, es que no sé hasta dónde puede ir este universo. DC está ahora sacando cómics de Mad Max, de la película y todo eso. Bueno, esto es expandible hasta... infinito más allá. Sí. Claro. Sí. Pero igualmente, eso que se está escuchando, se está leyendo de... Ah, Tom Hardy va a firmar por 3 películas más... No, ya tiene la cláusula esa. Lo que pasa es que, claro, depende de que la película sea un éxito o no. A mí esas cosas ya me ponen porque, a ver, la historia es la que es. A ver, tampoco nos volvamos locos. ¿Qué vas a hacer? ¿Las 4 películas lo mismo? Persecución, persecución, persecución. Bueno, George Miller yo creo que ha ido a lo fácil. O sea, ha visto, ¿cuál es la película decente de las 3 y que es una obra maestra? La segunda. Pues han tirado por lo fácil. Vamos a mejorar la segunda o adaptar la segunda a los nuevos tiempos con nuevas tecnologías, aunque la mayoría de la película ha sido rodada artesanalmente. Bueno, se han tenido que ir al desierto ahí a tomar por culo, ahí de mala manera, como han podido, a rodarla y bueno, y eso, a construir vehículos para la película. Aprende, Marvel, aprende. Haces una moto y ya... cuidado, Harley Davidson. Vamos a promocionar a Harley Davidson. Hacen una moto y ya... ¡Oh, cuidado! Pues eso, o sea, yo quiero originalidad en ese sentido y es lo que hace estas producciones. Franquicia. Si tiene éxito, ¿podéis ver una franquicia de ciernes o no? Seguro. O sea, si a la mínima que tengan algo de éxito, tendrá, aparte, como aquello, ya cuando el río suena, agua lleva. Si ya están hablando de la famosa cláusula, no sé qué. Yo te digo, a nivel personal, 4 películas, a lo mejor no la... No. No, pero una secuela puede haber, yo creo. Una secuela, para una secuela sí. Pero ya te digo, 4 películas de lo mismo. Yo me voy a tirar por el lado de que, a ver, estamos en una época de reboot, remake, etcétera. Esta entra dentro de esa categoría, no deja de ser, vamos a meter, no es un reboot. No es un remake, está entre la 2. No es un remake, es entre la 1 y la 2, pero es vamos a coger una franquicia de éxito y a... Falta de originalidad. Es que para mí la falta de originalidad tampoco es la mayor lacra del cine. Es decir, si tenemos que volver, para mí no es un problema que se recupere la franquicia Terminator. Para mí es un problema que se recupere para hacer una puta mierda de película. Sí, sí. Y todo hace indicar que va a ser una puta mierda Terminator Genesis. No, exactamente. Entonces la gente tiende a decir es que la falta de originalidad es un problema porque se recuperan todas estas cosas para hacer una puta mierda. Y en esta yo tengo la esperanza de que eso no sea así, de que sea posiblemente como mínimo la segunda mejor película de la franquicia. De las 4 que se harán hasta ahora, ¿qué haría yo personalmente? Si esta película funciona, haría una película más con Mad Max como eje y aprovecharla para expandir realmente ese universo más allá de Mad Max y luego ver si eso puede tirar, digamos, para hacer una franquicia de ese mundo. Más allá de ese personaje, algo como Fallout, ¿me entiendes? Sí, sí. Esos mundos posapocalípticos funcionan muy bien para meter historias diferentes luego, que no tengan que ver con el personaje, pero que se relacionen en algún punto. Mira, lo de los remakes, eso es una mentira, porque a las pruebas me remito. O sea, nadie ha dado un duro por la franquicia de los monos, y mira. Sí, sí. O sea, que hagan el favor a la gente cuando hicimos el podcast de verse las películas antiguas del Planeta de los Simios. Que lo único que destaca a día de hoy es por el maquillaje, ya está. El resto es una pero grullada de unas gilipolleces increíbles a cada película, que es que a cuál peor. Entonces, no me hagan, no me cuenten historias ni milongas de que no, es que el remake no puede ser mejor. Pues se puede aspirar a ser mejor, pero hace falta que tengas gente talentosa al mando, como por ejemplo Andy Serkis, o como este caso, con la vuelta del director, de Josh Miller. Y bueno, no tienes a Mel Gibson, ojalá que sí lo tengas, aunque sea cameo, pero sí que tienes a un actor de moda en Hollywood y a un tío que te va a generar taquilla, pues un tío que tiene mucho caché. Entonces, joder, pues vamos a tirar por ahí, coño. Y luego encima, si le rodeas de tías que están de muy buen ver, aunque sean con cinturones de castidad también, que no os habéis fijado, pero llevan cinturones de castidad, porque son de la propiedad del tío este, del hijo puta ese. Y vaya personajes, vaya nombres. O sea, Humongous en la segunda y el Nathan Jones va a ser Rictus Erectus. Vaya nombres. Rictus Erectus, man. Rictus Erectus, se llama la película. Sí, sí. Y el otro, el malo, es este Immortal Joe, se llama el de la primera película, el malo. Y eso. Bueno. ¿No salía algo de eso en la primera? Sí, creo que salía. Pero pasa que yo la primera me la vi hace la hostia de tiempo. Me la volví a ver hace un par de meses. Porque una de las ideas, con tiempo, porque ya no esperaba tener tiempo después del trabajo y todo eso, pero claro, digo, a ver si caía un especial más y tal, y me la volví a ver la primera y me pareció una mierda, con perdón, y la tuve que ahí tapar en lo más profundo de mi ser, porque no la recordaba tan mala, ¿eh? Es que yo la he visto hace nada, y creo que una escena random de esas que tiene Mad Max... Que es, ya lo sí, dijimos, sí, en plan, es... venga, copy paste, ¿sabes? En plan, sí, eso es, aquí, es una película hecha de gags, ¿eh? De gags, sí. En plan, no sé, parece Saturday Night Live, te van ahí, falta el presentador entre medio. Pues creo que en una de esas escenas random salía un malo random, que estaba muy loco, que salía chillando, que me parece que se estampaba el solo por ahí, o se iba a tomar por culo, que salía gritando algo de Immortal Joe. ¿Sabes? Uno que sale diciendo cosas así como muy sin sentido y tal... Me suena, me lo volveré a mirar ese trozo por si acaso. Sí, es que es el tío, se llama Immortal Joe, es el tío este. Total, que bueno, a ver, bueno, viene con el tráiler y así lo podemos hilar perfectamente. Que yo, por cierto, manda cojones que George Miller, un tío que ha ganado el Oscar por Happy Feet y tal, que pues es el responsable de hacer Babe, ¿no? Cerrito Valiente, La Ciudad y todo eso. Oye, gran película, para ser de lo que es una gran película. Venga, después te haya tardado 10 años en hacer esto, ¿no? Porque con todas las dificultades que ha tenido el proyecto, yo era una película que no daba un duro por ella. O sea, yo he ido generando el hype en mí por los trailers, básicamente, por el protagonista, pues porque vuelve el director. El tío, o sea, estamos hablando de un tío que estuvo a un paso de dirigir la Liga de la Justicia en Australia también, con Common, de Green Lantern, Common, sí, el rapero, el de. La película esta de los negros, la Selma, ahí cantando allá, pues iba a ser Armie Hammer de Batman, una serie de bueno, elementos. Pues yo estoy pensando ahora, si la película tiene toda la buena pinta que tiene tal, el tío este no importaría que dijese un puño de estrella del norte o una cosa de estas, ¿eh? Es que es muy similar. Es sí. Que por eso, sí, sí. Es una película que me gustaría que alguna vez alguien hiciera bien. Este tío, ya digo, tiene ha tardado muchísimo en hacer esta película. Yo creo que tiene una postproducción de muchísimo tiempo. O sea, yo creo que una película con mucho tiempo. Que sí es cierto que los trailers spoilean la hostia, pero algo, ya hemos comentado, algo se tiene que guardar en la recámara. Y solamente por las escenas... Es que va a haber una hora y pico de persecución. 2 horas y 10 minutos de película y una hora y pico de persecución. O sea, este tío pues ha debido de rodar una escena de quitar el hipo. Y yo creo que va a estar bien. Y además va a venir con el tráiler de Batman vs. Superman. Que la Warner son listos en este sentido. Aunque luego venda las cosas de puta pena. Que ahí tienen que aprender bastante de Marvel. Porque lo van a presentar en fechas, ¿no? De la película. Y podemos hablar del tan cacareado trailer de Batman vs. Superman, que Sergio no tiene ninguna gana de ver, porque se ha enterado, ¿no? Que va a salir por ahí, yo qué sé. ¿Cuál va a ser el próximo héroe, ¿no? Invitado a la película. Porque es que Esto solo falta que salga Cañita Brava, Andrés Pajares, Fernando Esteso. Mira, yo voy a romper una lanza en favor de esto, ¿vale? Porque uno de mis principales motivos de queja como lector de cómics cuando me acerco al universo Marvel es, vale, ¿dónde cojones está Thor? ¿Dónde cojones está Hulk? ¿Dónde cojones está todo Dios? Cuando prácticamente se cargan a Nick Fury o se le da por muerto. ¿Dónde cojones? No, Thor está enseñándole Asgard a Jane Foster, ¿no? Yo qué sé, Hulk está haciéndose una paja por ahí. No, en los cómics, digamos, aunque sea con una puta frase, ¿vale? El resto de la Liga de la Justicia está ocupada. Una puta frase, me da igual, pero aquí es que no hay nada, no hay nada. Y como yo no sé qué está pasando, no se justifica que esa gente no esté ahí de por medio. Entonces, como yo me quejo de eso, ahora que digamos, voy de cara a una Liga de la Justicia, no me voy a quejar de que me vayan dando. Vale, sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero no estoy de acuerdo conmigo, Marcos, que esto es en plan, vamos a hacer las cosas de prisa y corriendo. Vamos a presentar a todos los, o casi todos los héroes que van a participar en la Liga de la Justicia de mala manera. Porque, hola, soy Barry Allen, pasa por aquí, adiós. ¡Pim! Hola, soy Curry, Arthur Curry, y paso por aquí, me vienen los delfines, hola, ¿qué tal? Adiós. Tío. No, bueno, pero ya sabemos que Momoa va a salir como Aquaman. Sí, eso sí. No va a ser, y sabemos que la Gadot va a salir como Wonder Woman. Otra cosa es que nos gusten más, nos gusten menos, pero los hemos visto caracterizados. No va a ser simplemente, yo no creo que todos vayan a salir ya en su papel de superhéroe, pero sí que creo que cuando tienes que juntar 5, 6, 7, 8 superhéroes para un grupo, no les vas a dar película propia a todos, porque si no, para cuando se hace la Liga de la Justicia, Ben Affleck está ya meando por un tubo, porque tiene ya una cierta edad, no es un viejo decrépito, pero tiene una cierta edad. Entonces, sí, ahí había una falta de planificación, pero eso ya ha pasado, ya no se puede remediar. Vamos ahora de cara a eso. Pues oye, a mí, no os estáis dando cuenta, chavales, que a mí me toca el ser aquí el poli malo. Tenéis que ver, tenemos que saber esos personajes. No puede pasar que llegue, pues eso, que llegue el Vengadores de la Vida y mira que esos tuvieron película suelta. Y tengo que meter a Ojo de Halcón de malo chumesco, que se reconvierte, que hoy estaba absorbido y ¿qué hago yo en esta película? No sé, adiós. Ya está, ahora en la segunda le van a dar sus 2 minutos de gloria. Pero solamente dos. No, bueno, le van a dar, yo creo que va a ser el que se cargue a Ultron al final, pero bueno. Porque... Pero de hecho, la visión fue el que le dijo dónde le tenía que dar. Pues, exactamente. Me imagino que harán por ahí, ¿no? Bueno, es que es Marvel, ¿eh? En el cine, que Marvel hace lo que les da de los cojones. Igual, se tiraron un pedo ahí. Galactus, ah, no, que ese no es nuestro, vale, nada. Eso, que ente gigante que viene de otro planeta. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una nube? ¿Qué es eso? ¿Qué nube? ¿Qué? ¡Oh! Es una nube tóxica. Eso, le darán sus minutos de gloria a cambio de que no tengamos ni puta idea de quién es el tío ese que corre mucho y demás. Que nos lo irán metiendo luego mientras aparecen otros personajes que no sabemos nada de ellos. Entonces, si aquí 2, 3, 4, Batman y Superman, eso está claro ya, ¿no? Para todo Dios. Metemos, le damos minutos, le damos cancha a Wonder Woman y Aquaman y metemos por ahí, pues eso, ¿no? Glimpse de Cyborg, de Flash, de... Supongo que de Linterna Verde, aunque ya veremos, ni está confirmado, creo, ¿no? Linterna Verde no. Aunque Linterna Verde ya el público lo conoce, aunque aunque se deseche lo conoce la película mal. En sí. Lo conoce mal. Conoce mal. Ojo, no lo conoce tan mal, la mitología es correcta. Lo que pasa es que la película es mala. Sí, muy mala, muy mala. El anillo viene como viene, Oa, los guardianes, los Corps, todo está ahí. Lo que pasa es que está explicado de muy mala manera y por un tío perdido ahí, sin carisma y sin... Bueno. ¿Habrá algo en Atalaya o no habrá algo en Atalaya? ¿Habrá qué? Atalaya, yo creo que el Salón de la Justicia, no creo que haya Atalaya todavía. Yo creo que no, tío. No creo que. Este Bruce Wayne tiene las acciones muy bajas todavía. Y todavía no se puede permitir el lujo de hacer atalaya. Bueno, por ese mentón. El tío que tiene un mentón así es capaz de hacer cualquier cosa. No sé, no sé. Hombre, a mí me gustaría, la verdad, me gustaría. Pero claro, parece que gastarse perras. Espero que, o que la Warner esté por la labor. Espero y deseo. A ver, yo más allá de que vayan a meter a este y al otro, a mí me parece que la caracterización general de la película DC le da sopas con onda a Marvel. Pero sopas con onda. O sea, yo puedo poner en duda de la calidad como actor del Momoa. Es un actor de mierda, o sea, estamos todos claros. Pero yo quería ver al Aquaman de Peter David porque me encaja perfectamente con ese actor nos van a dar al Aquaman de Peter David. Vale, sí. No tiene el arpón, vale, no tiene, le falta, no. Pero joder, tiene cara de mala hostia, tiene el, es, yo le veo, yo le veo, yo le veo en ese sentido. No es un tío en pijama como Mercurio. O sea, No. tú ves y es Aquaman. O sea, o al menos es un Aquaman de lo que hemos visto. Claro, tío, o sea, en pijama o con el chándal este Sí. de la equipación, de Hummel, tío, que va con un chándal de Hummel, tío. O sea, joder, las rayas son de Hummel. Jodas, tío. Un poco de originalidad. O sea, no sé. Luego, Gal Gadot, pues hombre, es una mierda de Wonder Woman. Estamos todos en eso. Pero la caracterización, pues no es mala. A mí no me. La espada un poco se la podía meter por ahí. Pero bueno, no me parece tan mala caracterización. O sea, por lo más generales, estamos viendo que la caracterización está bien, el diseño de producción está bien, el Batmóvil es cojonudo. Coño. Marvel saca, yo qué sé, una moto de mierda, de Harley Davidson, oh, la moto, oh, el escudo, oh, no sé qué, y joder, se casca en un Batmóvil con lo que cuesta hacer eso el diseño, y aquí la gente no dice nada, aquí la No, gente y el no que dice nada. dice, fíjate, es que el fan de DC, yo creo que es un poco. Esto es como los del Barça y los del Es Madrid, un muy poco, ¿eh? crítico, el fan de DC es El muy fan. crítico consigo mismo, Y también. es un poco cagón también, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿no? En cara a la Tindrem, no sé qué, está allí. Un poco cagado. Y sale mucha gente hablar que, digamos. Hacia Marvel, cuando sale a hablar el que no tiene ni puta idea de cómics, es para decir cosas buenas, es para decir qué graciosos son o qué divertidas Y son sus películas, ¿verdad? Cuando sale uno. Didi, perdona, Sergio. el que sale también, para darle palmas, Sí. sale muy barato criticar a DC. O sea, y vosotros sabéis mis antecedentes cuáles son, que mis antecedentes son Marvelitas, Eres básicamente. Marvelita, sí, clarísimo. Bueno, me estoy pasando bastante al lado oscuro, ¿eh? Marcos lo sabe bien. Me estoy pasando bastante al lado oscuro. Pero criticar a DC es muy barato. Muy baratito, y depende en qué sectores andes o de esto, y criticar a Marvel es ponerte una losa muy grande. Sí, es que. Es poco valiente, Pero. criticar a, es lo que decís, poco valiente criticar a DC, pero ojito, como critiques Marvel, ¿eh? Bueno, Fíjate, en Estados Unidos la tendencia no es tan así. Se le da mucho las palmas a Marvel, pero no se critica tanto todo lo que hace DC como aquí en España, por ejemplo. Y lo que iba a decir es: cuando sale alguien que no tiene ni puta idea de cómics a hablar de DC, sale a decir tonterías que no sé, parece que es que tenga un tío soplándole en la oreja. Aquaman es una puta mierda. Ah, de O esa sea, allí, sí, yo exactamente. no El paro de. Batmóvil tiene armas. Y dices, ¿y? El Batmóvil siempre ha tenido armas. Sí. No, es que Batman no mata. ¿Cómo va a tener armas? Hola, personajes con superpoderes, seres casi inmortales. Armas letales, no tienen por qué ser letales para ellos. Hola, pues no. Bueno, a ver, No sé de qué salen y dicen esa tontería, ¿no? Pues Aquí bueno. el Capitán América sale con pistolas aquí, a ver. Claro. A ver. Ah, sí, no, que es el Capitán América de la Segunda Guerra Mundial. Ah. No, perdona, el Capitán América actual ve una pistola y le sale urticaria. O sea, bueno, Steve Rogers, perdón. Steve Rogers, Capitán América, ve una pistola y le sale urticaria directamente. Oh, es que es el de Ultimate. Bueno, entonces, ¿cómo que queda? La mujer de la Segunda Guerra Mundial es el de Ultimate, ¿cuál es? Cuando nos A ver. conviene. Pues por eso me refiero que. Pues que tenga un arma, a ver, mamá lleva el cinturón, bueno, yo creo que lleva hasta una mini bomba nuclear en cinturón. Me refiero que precisamente, o sea, un batarán mal tirado desnuca a un tío. Sí, es que parece que sale el típico tonto que solo ha visto el Batman de Adam West, ¿no? Sí. Y que se piensa que Batman solo lleva spray antitiburones y un Cadillac homosexual, o sea, no. Porque, perdón, al que le guste el rollo de Adam West y tal, pero. Un saludo. ¿Me entendéis? Oye, que van a hacer una serie de animación, por cierto, de Sí, Adam West. Sí. lo que tire, sí, tiene mucho tirón eso, pero. Sí, que no le importa a nadie, de nosotros, pero bueno. Pero que sean conscientes que no, o sea, que el mundo va más allá y en 75 años de Batman, pues hay que mirarse un poquito más antes de salir con ese dogma por delante, diciendo, ay, es que cómo puede llevar armas Batman en el Batman, cómo se va a enfrentar. Pues, hijo mío, o sea, ni se han enfrentado una vez, ni se han, que sí, que la más conocida es la que es, que es el cómic que salió todo pichichi. Pero no se han enfrentado una ni dos, se han enfrentado bastantes veces, ¿eh? Y aquí, pues bueno, pues parece que es que le pones a una película Batman versus Superman cuando cada dos por tres los superhéroes se están partiendo la cara. Claro. Que si la Liga de la Justicia con los Titanes, que si los jóvenes Titanes con los Outsiders, que si el coño de su. O sea, que si la Civil War y de repente Batman versus. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿qué está pasando? No, a mí se me escapa realmente. Por eso a veces pienso en complots, en conspiraciones, en cosas raras, porque digo, no, no, esto no da para tanto. Esto no es, o sea, ni siquiera la película estaba en pañales. Sí, es que yo no creo que vayas. Esto lo podríamos unir con Expediente X, las conspiraciones. Es que yo no creo que vaya. Y Miguel, creo que piensa del cuarto mismo. No es una conspiración, es simplemente que Marvel era poderosa, Sí, es una cosa. Sí, sí. más que DC en su momento, y Marvel junto a Disney es la palma. O sea, Sí. No, más y que DC en su momento. O sea, España siempre ha sido un país Marvel ahora, zombificado. sí, totalmente. Gracias, planeta. Bueno, de España hecho, vende Superman y vende Batman y ya está. De hecho yo, De deja, DC, no, claro. Perdona, de hecho yo deja. empecé leyendo cómics gracias a Marvel, o sea que no, ya está, luego me fui por el camino correcto. Pero es que en España eso que se vende Superman habría que ponerlo entre Eso comillas, ¿eh? también, Marcos, ¿eh? No, no, Superman se vende, o sea, en España se vende Batman, porque Batman se vende en todo el mundo. Y se vende Superman, Superman, digamos, se vende a su fandom, pero es fandom potente. Y muy fiel, Yo muy fiel. creo que hoy en día, bueno, ya sabéis por lo que yo me puedo guiar, creo que Green Lantern está un paso por encima de Superman. Sí, se ha recuperado, el terreno. Bueno, en España se vende lo que en España sale en grapa. Sí, eso De también. DC, que son cinco colecciones o seis, me parece. Y que sin Justice, que si Green Lantern, Liga de la Justicia, Batman, Superman, tal. Son fabas juntadas, o sea. Sí. Y mirar todas las grapas que salen de Marvel. O sea, pues. 20, 20, 20, 22 creo que son de Marvel, creo. ¿Cuánto daño está haciendo? Bueno, a lo que íbamos, eso de las conspiraciones, que es que no, es que no, no están descabellados, o sea, que Disney paga periodistas, o sea, eso está claro. O sea, ya lo pueden pintar, no puede ser, o sea, Disney hace unos mojones y básicamente es así de sencillo, porque el 60-70% de todo tipo de producciones que se hacen en el mundo mundial son de Disney o alguna de sus compañías. Y Sí, por defecto, Buenavista, sí. mierda se hace. O sea, aunque no quieran, las hacen. Y no, todo es maravilloso. Van a hacer un reboot de Herbie. ¡Oh, maravilloso, maravilloso, oh, Herbie! Bueno, Tron, de hecho, también hemos comentado Tron es de la Disney también. Sí. La de Tomorrowland, esa que van a sacar con con el Doctor House también, que sale por ahí, también es de la Disney. O sea, Sí, a Disney hay que agradecerle maravillas como, bueno, como muchas, Rey León, o sea, hay que agradecerle, madre, pero que Disney hace unos carros, o sea, grandiosos, y no, pues no, eso se omiten, esas cosas se omiten, y aquí las únicas que hacen malas películas, la Warner y compañía, pues no, la Warner. Y cuando no hace las películas malas la Warner o Nolan, la han nolanizado. Sí. ¡Ay! Y yo Pero si hoy es de Legendary, ahora Legendary es de Universal, ¿qué me estás contando, nenes? O sea, y hoy no confundamos compañías, por por favor. eso, y hoy por hoy, la empresa que mejores películas de animación hace es Warner, le joda que le joda. O sea, yo las películas de animación de todo el mundo DC te pueden gustar más o menos. pero habitualmente son de lo mejor que hay. Sí, aunque llevan una etapa... Sí, sí. Después de Flashpoint y Suicide Squad, un poco baja y tal. Aunque bueno, la última película, que ya luego más adelante la comentaremos, no está tan mal. La corte de los búhos y... Sí, pues... Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, sí, sí, no, no, sí, en eso no, está... O sea, está bueno. Marcos no tiene... Yo creo que no, Marcos, que no es que veas conspiraciones que las hay. O sea, no hay más. Yo es que me niego a pensar que todos los días tenga que comer hamburguesa con patatas. Que sí, que está muy rica y tal, pero me cansa. O sea, me niego a pensar que todas las producciones que van a salir a partir de ahora van a ser sota, caballo y rey, lo que el ratoncito Mickey va a querer. O sea, si vamos a aspirar, a lo único que vamos a ver es películas del universo Marvel de ese tipo de humor cansino, pesado. O sea, no, quiero ver una cosa diferente, ¿no? Mira, Miguel, yo como esa parte sí la tengo tan clara, y por mi desgracia, ¿vale? La tengo tan clara, tengo tan claro como que el Sony le quedan dos telediarios para ser de Disney, o sea, dos telediarios y medio, y que si Disney sigue comprando y haciendo estas compras tan masivas y haciéndose más potente, o sea, que tarde o temprano Warner será de Disney. Pues si quieren comprar Sony, el movimiento que han hecho es en falso, ¿eh? Sí. Hombre, por supuesto, para despistar. No, no, pero me refiero, eso les perjudica. Pero Marcos, nos han contado lo que nos han querido contar. Marcos. Nos han querido contar lo que es verídico, es que Sony está al borde de la quiebra. O sea, sí, ni la Play 4 la salió como les pensaban. No, pero eso no tiene nada que ver. Son divisiones completamente diferentes. Sí, no, no, no. Una vez Sony Pictures, otra cosa es... Yo te estoy hablando de los rumores de comprar Sony entera, o sea, todas las divisiones. No. Sí. No. Los japoneses montan la Tercera Guerra Mundial. Mira mucho lo suyo, tío. Cosa es que compren Sony Pictures y otra cosa es que compren Sony. No. Ya lo veréis. Yo no te digo que no vayan a comprar Sony Pictures, pero bueno, también harían bien esta gente de contratarse un buen departamento forense informático, de ver de dónde salió el famoso Sony Leaks, porque de repente todo el mundo se entera que no tiene... Ya lo veíamos por la línea de las películas, pero no hace falta que salgan emails demostrando que no tenían ni puta idea de qué hacer con Spider-Man, de qué hacer con tal, que salgan las intimidades de George Clooney lamentándose de Monument Men, de que salgan ese tipo de cosas. Eso es bastante más grave que el Celeb Gate de cuatro... Sí, sí. Palanganas enseñando las tetas, que dices, bueno, te las voy a ver en cualquier película luego. O sea, no, a mí no me parece una cosa tan... ¡Oh! ¿De dónde sale eso? Es muy casual, ¿no? Yo te digo que creo, pero bueno, yo también soy lo neurótico que soy, soy lo conspiranoico que soy. Yo te digo que esto va más allá y que todo esto es un movimiento de sí, Disney. Sí, yo me veo la reunión allí, al Kevin Feige allí sacándose la polla, poniendo acción, y dices, lo que os acaba de pasar... Esto es pecata minuta con lo que podemos hacer. Entonces, ¿salimos de aquí como amigos y vendemos una patraña o salimos de aquí con una opastil? ¿Sabes? Es que Disney controla el 70 o 80% de todo el mercado de usuario mundial. Es que es mujer. O sea, me refiero a que es que no ha comprado. Tampoco te pases, tío. Bueno, el 80 no, pero el 60 sí. O está Rupert Murdoch con la Fox y todo eso, y ya el 30% es lo Warner. Time Warner, sí. Pero bueno, Que el futuro creo que va... Que ahora hablamos de Marvel, coño. Vamos a seguir hablando de la Liga de la Justicia. A ver, esperamos el tráiler. Un tráiler que se tienen que dejar la cara en el asador. ¿Esperáis un tráiler pitudo? ¿Un tráiler muy pitudo? Muy pitudo. Hombre, yo creo que tienen que hacerlo muy pitudo porque todo lo que está viniendo... Está siendo un heavy. A ver, yo como me pongan el tráiler que pusieron la Comic Con el año pasado, me voy a poner como una mona, ¿eh? O sea, no me toquen los cojones. O sea, habéis estado que si vamos a grabar, que si no sé qué, que si no sé qué, no sé cuánto, para luego presentar el mismo tráiler. No, hombre, no. Joder. No, yo tengo el convencimiento de que van a poner la carne en el asador. Están en una posición de desventaja estratégica. Lo saben. Saben que tienen... una cosa muy potente entre manos, que sí, si la marketizan bien, es que esto se vende solo. Es que, joder, son Batman y Superman. Superman es la misma película, tío. O sea, es... Sí, el sueño erótico. O sea, nos lo dicen hace 20 años y no lo creemos, ¿eh? No lo creemos. No. Bueno, es que no, fíjate que yo ya estoy olvidando y perdonando la elección de Batman por parte de Baffle, que, o sea, ahí estoy perdonando muchas cosas. O sea, yo es que me da igual. Y no sé, creo que fuiste tú, Marcos, que me lo dijo. Ya, pero llegará el día del estreno o cuando pongan el tráiler y ahí estarás como un cabrón viéndolo en la primera fila o descargándotelo, visualizando el tráiler en YouTube al primer minuto. Y así es. De verdad, estoy muy inquieto. Estoy contando los días, queda un mes. tenías que poner otro reloj en el grupo. Bueno. No sé, yo quiero Batmóvil, quiero escenas en azoteas, quiero algo así. El punto de ventaja que sí que tiene Warner ahora, con solo una película, digamos, iniciando este universo compartido, es decir, en 3-4 películas podemos hacer que pase mucho más de lo que ha pasado en el universo Marvel en 8 o 9 que llevan. Y entonces, a partir de ese momento, empezar a trabajar en vender eso, en que la gente hable de eso y que diga, cojones, cuántas cosas han pasado y cómo se relacionan en solo 3 películas. Porque ese es el tema, de si echáis la vista atrás en el universo Marvel, todas han sido éxitos inmediatos. Bueno, vamos a quitar el increíble Hulk y tal, ¿vale? Ahí todavía no era Disney y se podían permitir hablar mal de esas películas. Pero bueno, todas han sido éxitos inmediatos. Pero eventos importantes, relevantes, y eso que estamos yendo, hacia donde estamos yendo, no hay nada. Para mí, los Chitauri y todo eso, mierda, eso no vale para nada. Eso vale para que salga en unos capítulos gente de S.H.I.E.L.D. O sea, y Extremi, eso no vale para nada tampoco, para limpiarse el culo. Fíjate que a mí lo que me jode Daredevil es que esté conexionado con agentes de S.H.I.E.L.D. Es lo que me toca los huevos, porque eso para mí le resta calidad. Le resta calidad a la serie. Yo no sabía que iba a estar conectado. Pues sí, en el tráiler hay un tráiler en movimiento, un teaser póster en movimiento, y sale Matt Murdock andando, ¿no? Ahí está lloviendo y tal. Y la sombra, su sombra, en el suelo, es Daredevil con el traje rojo, si tú te fijas bien, y al fondo está la torre Stark. Se ve clarísimamente la torre Vengador. Sí. Y me jode que esté conexionado, porque es que son dos compañías. Una es la ABC, que es el descojone padre, venga, jiji, vamos a jugar aquí a los juegos de guerra, aquí con ordenador, y qué friki somos. Y luego Netflix, que es una compañía seria totalmente diferente. Pero bueno, puede ser simplemente un guiño eso y que no estén conectadas. Porque es que no me veo a la gente Coulson saliendo ahí de repente. No, no, pero está, o sea, todo, o sea... Está relacionado, sí. De todo, o sea, eso ya lo puedes... Ya me he puesto... Yo que sigo la serie, o sea, todo está relacionado con la serie, todo. O sea, todo. Yo me puse a buscar información el día de Daredevil y todo eso, y fue una de las que más me dolió, aparte de la elección de casting por parte de, bueno, Brian Cox, ¿vale? Fue eso y Brian Cox, lo que más me jodió. Y bueno, es que y Ben Urich negro. Es una, yo creo, que es una conexión de cara a la galería, es decir, para que salgan otra vez y que digan, mira qué bien lo planifica todo Marvel, que está todo enlazado y sale la Torre Stark, pero no vamos a ver... Ni vamos a ver asomar a Daredevil en el universo cinematográfico, ni vamos a ver asomar a ningún personaje. Es un héroe muy, muy local, muy terrenal. Furia comprándole café. No, muy no, terrenal. O sea, yo no, en este universo Marvel y tal y como está tirando la cosa, yo no veo a Daredevil. No lo veo. O sea, no lo veo en un Infinity War. No me termina de encajar. Y menos Brian Cox, pero bueno. Uh-huh. A lo que vamos, o sea, se van a jugar toda la carne en el asador con este tráiler. ¿Queréis azoteas? ¿Queréis usar a Batman por primera vez el Batarang en condiciones? ¿Queréis ver el gancho? Todas esas cosas las queréis ver, ¿no? Yo quiero ver hostias como panes. También, sí. Yo soy muy simple y me quedo con eso. Quiero ver hostias como panes. No sé cómo lo enfocarán, la verdad. Espero que no la... Es que esta película es muy importante, es que es la base de la futura Liga de la Justicia, no sé. No sé, no sé. Es que es muy arriesgado, muy arriesgado. Esta película... Y luego es que, hijo de Momoa. Yo, mira, mira... Es que hay muchos actores de mierda, tío. Es que es lo que me jode, tío. Sí, sí, pero al final, pues igual que en el otro lado. Sí, sí, no. Si los actores también de mierda están en el otro lado también. No, no, son todos nombres de... Son nombres, pero son nombres y pro. Actores, está Samuel L. Jackson y está cuando le daba la gana Robert Downey Jr. Me vas a decir que el amigo Thor es un... Aunque hiciera un buen papel en Rush, es un gran actor. El amigo Chris Evans es un gran actor. No me jodas, ¿no? Marrufalo, que no tiene Marrufalo, chicha sin limona. Que parece que tiene una parálisis cerebral o algo, yo qué sé. De verdad, está jodido de la. En fin. Es poco expresivo ya y parece que tiene media cara paralizada al 8H. Yo cada vez que veo a Zack Snyder, lo veo energético, lo veo al tío con ganas de comerse el mundo, de seguir. Lo veo ilusionado. Y la última que ha salido, relacionado ya con... lo enlazamos todo en una, ¿eh? Aquí Batman, Superman y Vengadores. Es que los rusos de los cojones, que ahora han inventado el cine, van a sustituir a Josh Whedon, que está agotado física y mentalmente. Después de dos películas. Esa es la excusa del estudio, ¿no? Para fumarse los infiltros, ¿no? Después de dos películas espaciadas, 3 años, 4 años... Sí, la Vengadores salió en 2012, ¿no? La primera. 2012, ¿no? Agotado física y mentalmente. Ya, yeah, ni que... Ni que fuera Francis Ford Coppola, ¿no? Que se tuviera que ir ahí a Vietnam. Sí, sí, Apocalipsis Now, ¿no? A poner pantallas azules allí y tal, ¿no? Esto ha sido del Real Madrid con Del Bosque. Necesitamos sangre nueva. Hostia, pero qué sangre nueva, tío. Sí, pero sangre nueva son los rusos. Para Marvel, sí. Pero es que lo pusimos en el grupo, pusimos la noticia y yo dije, bueno, me dio por leerme los comentarios de abajo. Bueno, se ve que tienen allí una chupipandi, los Marvelitas, de la hostia, montada, que es, como yo decía hace meses, los rusos, tal, porque parece que solo existen los directores que ya han trabajado dentro del universo Marvel, ¿no? Como yo ya dije hace meses, los rusos eran la elección, no sé qué, digo, estos tíos que no han empatado con nadie. O sea, tú, yo y Dupré... Y un montón de series de mierda. Y bueno, le sale, bueno, el Capi, el Soldado del Invierno, pues que es una película que tiene unas coreografías muy bonitas, que tal, que tiene el principio de Metal Gear Solid 2 de puta madre ahí copiado y todo. Y dices, estos tíos son la hostia ya. Tienen que llevar los Vengadores, porque yo lo he dicho hace meses. Pero hijo mío, no hay directores por el mundo. No lo sé. Yo me quedé a cuadro. Y es que... Hostia, menos mal, decía uno, porque Josh Whedon es malo como una patada en los cojones. ¿Ah? Pero no era el Mesías hace 4 días. ¿En qué quedamos? O sea, es una cosa... Parece programación mental, de verdad. O sea, llega un momento que es... Hace 4 días era el Mesías, era todo lo que decía. No, es que ahora el Mesías lo hemos trasladado, lo hemos focalizado en Kevin Feige. Ahora es Kevin Feige y tal. Y digo... Decía, en Estados Unidos no están así... de que se metan con DC, pero sí con que les dé las palmas a Marvel, porque a cuenta del vídeo del Risitas, la coña aquella, sí. Me vi un vídeo de tres latinos que se ve que tienen una especie, bueno, de podcast, blog, video blog y tal, que hablaban del paso de Spider-Man a Marvel, y la conclusión de los tres era, Sony tiene que hacer todo lo que le diga Marvel, ¿sabes? En plan, sectarios allí. Digo, bueno. Hostia puta. ¿Vale? O sea, Sony ha hecho unas películas de puta mierda y tal, pero. Oye, igual hay alguien en Sony que tiene una buena idea, ¿no? Y no se le ha escuchado hasta ahora. No, hay que hacer todo lo que diga Marvel, porque Marvel sabe lo que hay que hacer. Marvel sabe cómo convertir esto en un éxito y tal. Bueno. Mira si sabía qué hacer, que lo vendió por 4 perras. Sí, sí. Ha ido desperdigando personajes, ¿no? Man-Thing, ¿no? Que es de Universal también. Namor de Universal también. Bueno, los 4 Fantásticos de Fox. Bueno, han ido, bueno, vendiendo los derechos ahí a distintas compañías. ¿Me lo queréis comprar? Venga, por un bocadillo de chope, venga. No me jodas. Algunos se piensa que que estos han inventado la película de superhéroes. Que los amigos, los otros, la extinguida competencia ya hacía películas en los 70, ¿eh? Es que vamos, hombre. El amigo Stan se puso allí a, pues bueno, a pagarse la jubilación, ¿no? Y bueno, ahora ya no tengo a Kirby para hacerme los guiones de Tapatillo y ese tipo de cosas, pues voy a pagarme la jubilación vendiendo derechos. Pues bueno, el castigador creo que sigue por ahí, ¿no? Que no ha vuelto todavía tampoco. Hombre, es que yo, perdona que te diga, ¿eh? Como voy a castigarlo en Disney, Uf. haz de Troya, ¿eh? No, bueno, sí. Hostia, ¿qué va a Sí. salir, tío? ¿En un Sí. especial Sí, Navidad no, no, o...? que salió en El Soldado del Invierno, ¿eh? Ah, Que sí. salió en el... Sí, eso Sí, es lo sí. que dicen todos. Sí, Oh, sí, un sí. hombre en una camioneta con un set de habilidades muy particular. ¡Es el castigador! Bueno, vale. Vale. Sí, igual que el estudiante, ¿no? En Nueva York, ¿no? Estamos barcos, Hay un sí, ya. estudiante en Nueva York, ¿no? Que... Claro, y ahora sale y es verdad. Y, ¡oh, Oh, mira qué lo planificación! dije, lo dije, lo Lo dije. daron, claro. Madre mía. Madre Pero mía. eso sí, no lo meten hasta después de Civil War porque ya dicen que no llegan a tiempo. Sea, van a hacer un Civil War sin Spider-Man. Eso es lo que han dicho, Ah. que no da tiempo a meterlo y que tendrá que ser... Yo no me lo acabo de creer. Bueno, pues sí. Yo No, tampoco. Yo pero ¿con tampoco. qué lo van a hacer? ¿Con cuatro gatos? Eso va a ser... Pues, nada. Chichinabo. Nada. Una mierda va a ser eso. Porque Punisher en Civil War ya demostramos que es importante. Sí. Sí. No, a ver, Así, no es el así que... personaje, pero bueno, escenas, las Bueno, meter, cloacas. tendrá que meter también a Reed Richards. Ah, que no pueden, es verdad. Es de otra No. compañía. Es que... O sea que no. Esto es acojonante. En fin. Se ve más Civil War porque se ve más Civil War, pero... Claro, porque salen todos. Ojo, ¿Sabes la por qué se va a mayoría. llamar Civil War? Por no llamarse Iron Man versus Capitán América. Ah. Porque como diría Miguel, se puede llamar Antoñita Fantástica. Sí, sí. Pero bueno. Ah, yo lo que puse el otro día, digo, bueno, yo creo que si lo de cambiar, no voy a meterme en el vestuario y tal, no. Cambiar los poderes, cambiar el origen, cambiar la identidad de un personaje, si eso lo hace DC, bueno, Arde Troya. arde Troya, que arde Troya, pero aquí se ha permitido lo que no se permite en otras compañías. Si eso lo hace la Fox, bueno, objeto de mofa, burla y descojone generalizado. Bueno, la Fox es el SIDA de superhéroes. Pero ah, no, lo hace Marvel y es que Marvel tiene un plan, ¿no? Tiene un Sí, plan. no, es que Sony tiene que hacer todo lo que diga Marvel, porque Marvel sabe lo que hay que hacer, pero no te lo pierdas, Días del Futuro Pasado se ha follado al Capitán América en taquilla. Sí, eso. Entonces, si llegan a un acuerdo también entre Fox y Disney, van a salir diciendo, no, no, que Fox haga todo lo que diga Kevin Feige. A lo mejor alguien en Fox dice, no, no, Días del Futuro Pasado se folló a tu Capitán América. Y, ay, es que los X-Men son muchos personajes y son más. Bueno, Bueno, pero estáis dorando la píldora de que aquí todo lo que caga Marvel claro, es ambrosía. claro. Marvel ¿Sabes? tiene un plan a corto plazo solo de 25 años, porque si te descuidas te sacan las películas hasta el 2050, ¿qué van a ¿Qué hacer? van a hacer? ¿Black Panther? ¿Inhumanos? ¿Qué más van a hacer? Bueno, Doctor Strange, ¿qué más? Guardianes 2. ¿Cuáles dos? Vengadores 3. ¿Cuáles tres? ¿La Guerra del Infinito? Y 4, Y que son 4, 2. y 5, y Son 6. el Mockingjay, ¿no? Han hecho ahí el Harry Potter, son dos películas. Bueno, sí, eso se está poniendo en moda. Madre mía, madre mía. No, eso creo que también lo va a hacer DC, así que tampoco. Y Sí, bueno. lo inició Warner, Sí, con sí, Harry sí. Potter, o sea que Sí, yo. tampoco. No, no, sí, es que tampoco hay que cantarle todas las bondades a Sí. Warner. No, no, no, La sí. gente que no entienda que es que, digamos, nos posicionamos del lado del que. Se lleva más palos de los que realmente merece en un agravio comparativo. No, tampoco Pero es que... eso no quiere decir que no tengas cadáveres en el armario, ¿eh? Hombre, claro que Es que sí. el casting que nos han dado, que nos han regalado, manta cojones, ¿eh? Ni nuestro peor enemigo. Yo que estaba Kevin Feige ahí haciendo el casting, ¿eh? De Aparicio. Venga, ¿a quién ficho para...? Venga, vamos venga, a la tía con menos cuerpo de Diana Prince, vamos a ficharla. Venga, Gal Gadot, venga, que sale Fast and Furious 6. Sí. Venga, venga. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que comentar? Bueno, el último tráiler de Age of Ultron a mí me gustó mucho, ¿eh? Las cosas, vamos a decirlas todas, ¿eh? O sea, a mí me puso pitudo. El momento ese, todos juntos, me puso altamente pitudo. Fue el tráiler, el primer tráiler que de verdad me emocioné. Pero claro, luego, como dices tú, si todo va a transcurrir y va a ser dirigido hacia que la visión pues solucione el percal, pues se va a liar parda. Sí, yo es que me lo veo venir, ¿eh? Yo me estoy temiendo la maniobra de la primera. De, bueno, la visión, digamos, será el que le quite el control de todas las armaduras y bueno, luego imagino, ¿eh? Imagino pues que habrá allí pues un rollo con Ojo de Halcón o alguna historia. Ah, no, Lo que de que hecho tengo de ganas de ver es todo ese rollo alterno que sale. Lo del principio me parece un asalto a, ¿sabes?, alguna a una instalación de fortaleza Hydra. de Hydra, sí, con el Sí, barón Vostruker, sí. Yo... lo de la nieve y todo el rollo, digo, esto no casa mucho con el resto, De hecho, están pero... trabajando luego al final, bueno, entre medias que digo, Scarlet Witch y Quicksilver están trabajando para todas indicar que están trabajando para Ultron. Y yo lo que sí creo, o yo pienso que vamos a ver, teniendo en cuenta que han metido a Scarlet Witch, van a meter, pues eso, que le diga yo que sea el Ojo de Halcón donde tiene que meter la flecha, como en los cómics. Por donde no brilla el sol. Sí, bueno, a lo. O veremos un estilo El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos también, ¿no? Que ni en batalla, ni en Haciendo batalla. catapulta, ¿no? Sí, sí. Yo no era... ¿Tú, Sergio, te has puesto pitudo con el último tráiler de Age of Ultron? Sí, tú sí. Pues sí, a ver, me ha gustado. A ver, me momento ahí con. Bueno, también han puesto un poquito de humor y eso. Bueno, me ha hecho gracia. Bueno, no sé si lo habéis visto, hay un montaje hecho con todos los trailers que han salido, que dura como yo que sé, 12 minutos. Una exageración. ¿Y has visto la No. película? Ya con eso ya has visto la película, ¿no? Bueno, ya entre la discusión del Capi con Iron Man cuando está allí cortando leña, en plan King Kong, ¿sabes? En Al plan, Kingdom yo, Come, es que al Kingdom Come, sí, en totalmente. plan, yo me he retirado del mundo aquí ya. Bueno, entre la tontería del martillo, que es la tontería de turno, pues ya no la han puesto en el tráiler, ¿no? None of you are worthy. Vale. Lo que tengo ganas de ver es todo el rollo ese alternativo, que solo nos lo dan de pasada. De quién coño es la tía esa que sale de espaldas, dónde cojones está Thor, con quién se está peleando, porque eso no tiene nada que ver con Ultron. Dicen que es Mantis la tía de espaldas, pero yo no lo creo. ¿Y cómo lo hilan? No lo sé. No lo sé, pero bueno, Y lo de Hulk y Iron Man me parece que va bueno, a ser metido ahí con calzador en medio de la película. Sí. gratuito. O sea, vamos a. En Nada. plan, no, el monstruo no lo puedo controlar. Oh, y el Es otro, tengo esta exacto. armadura por Bueno, aquí y pero tal. vamos a ver si en Iron Man 3 bueno, se sacó de la chorra que ya había estado construyendo como 60 armaduras sin venir a cuento. ¿Qué dificultad le puede resultar construir a una Hulkbuster en 0, coma? Bueno, Nada. espero que aguante más que las 60 de Iron Man Sí, bueno, 3. luego las haga explotar y todas. Sí, ¡Qué si no, Hulk dura. maravilloso! ¡Qué bien hilado! ¡Qué colofón para esa película! Pues que tiene un guión. Es que Marvel caga pepitas de oro. 1.500 millones de recaudación, ¿eh? Esa película. Hostia puta. Hostia puta. La ansiedad es lo que tiene. Madre mía. Madre mía. No podemos adaptar el demonio en la botella. No podemos. Vamos a hacer aquí una depresión de Chichinabo. Sin venir a cuento, ¿eh? Pero a los 2 minutos estoy bien. A los 2 minutos me acuerdo del Saguarna y a los 2 minutos estoy depresivo por la crisis en Nueva York. Me veo la armadura y luego La no. crisis de Chichinabo con cuatro edificios ardiendo, el edificio MetLife ahí, ya está, la estación central, ya está. Cinco manzanas. Y luego veías una toma ahí cenital y veías la ciudad ardiendo entera. Ah, pero nadie ha muerto, no ha pasado nada. A nadie, la gente es maravillosa. No, no, claro, es. Aquí, no, las películas de Marvel, nadie muere. Nadie muere. Aunque se esté destruyendo el mundo. Madre mía. La hostia. Por cierto, me volví a ver el otro día de manera obligada, y no voy a comentar por qué, Guardianes de la Galaxia. Yo lo sigo manteniendo, me parece una absurda de película. absurde de película. O sea, unas gilipolleces. Tenemos un plan. ¿Qué plan? Dilo. El plan, no. Media hora así discutiendo el plan, de un plan, de qué, de qué plan. Yo no me pronunciaría más sobre esta película. Y luego, yo digo, el final, si lo hace DC, le pondría de vuelta y media. O sea, es que no se pueden sacar. Vamos a ver, ¿qué DC tiene grandes? Tienen al Joker, tiene a Ra's al Ghul, tiene a Bane, tiene a Zod. Joder, tiene una serie de personas, de villanos, que por lo menos te cagas en los pantalones cuando lo ves. El Ronan ese, el acusador. Pero, por favor, ¿qué coño final es ese? Bailando el otro ahí. Pero bueno. En serio, de verdad. ¿Tú no te sentiste estafado cuando viste eso en el cine, Sergio? Bueno, yo es que para empezar a Ronan nunca lo hubiera puesto como villano en esta película. Para empezar. O sea, partiendo de esa base. Y luego volvemos a lo mismo. Técnicamente, que sí, que todo lo que tú queráis. Que es una discusión que ya tengo, he tenido perdida con casi todo el mundo que la ha hecho. Con casi todo el mundo, ¿eh? Con casi todo el mundo porque gusta mucho. Pero yo lo entendería mucho más en el sentido si fuera una película aparte, que no fuera Guardianes de la Galaxia. Yo que sé, si fuera una película que se llamara Defensores del Espacio, que fuera una película hecha así, enfocada así, ¿vale? Entonces me tendría más sentido. Casi que me subiría al carro, ¿no? En plan, pues mucho guiño ochentero, pero como eje del esqueleto, ¿no? O como parte importante del esqueleto, de ese universo compartido, dices, esto es muy pobre, esto es muy, muy, muy pobre. No, o sea, cosas básicas, bueno, lo mismo, siempre, que a lo mejor aquí puede ser que me contradiga con lo que he dicho hace un rato, eso de dejarse alguna vez el cerebro, pero no, o sea, yo con estas películas no me puedo dejar el cerebro porque, joder, no te digo que lo tengas que respetar todo, pero es que directamente te cagas y te meas en todo. Que luego sale el guionista y dice, oh, esto es una maravilla, el guionista de los cómics, esto es una maravilla, pues muy bien, chico, pues que te caguen en tu obra, pues está muy bien, si te dan un cheque al final de mes. Pues claro, maravilla. Pero yo pago de un cheque claro. Jugoso. Es que hablamos de un cheque jugosísimo, porque estamos hablando de royalties del creador, digamos, del grupo, entonces... Sí, no, pues sí. Yo no me imaginaba a mi puto grupo de mierda, digamos, en una película de 700 millones que voy a decir, ¿no? Ambrosía, y todos a verla. Se la chupo si hace falta. Pues, claro. A Ronan, aunque sea lleno de mierda, ¿no? Sí, y lo que dice Marcos, que yo esta película, si no se llama, se lo guardé de nada, pues sí, me hubiera subido al carro, pero bueno, que yo escucho barbaridades como que esta se caga ese mía en Star Wars. Pues vale, pues muy bien. Si no te has quedado a gusto diciendo eso, pues muy bien. Vale. Pues, chico, haber hecho esta película con los medios de Star Wars, que te recuerdo que es que tiene 30 y... ¿no? ¿Cuántos tiene? Casi 40 años la película Star Wars. Si es que a las yo las películas sobre todo las juzgo por los personajes y sus villanos. ¿Cómo cojones se va a mirar en Star Wars? Por Dios, o sea, Ronan el acusador, un tío que se embadurna la cara de mierda comparado con el mejor villano de la historia del cine. ¿En serio? ¿De verdad? Aquí son acusadores. ¿Para qué vas a poner a los Badur? Y si los pones ahí de opereta, o los medios enseñas, o tal. Enemigo por antonomasia, Thanos, Anilus, ¿para qué? Pero no, que Thanos está pillado para los Vengadores. Anilus de la Fox, o sea que. Sí, bueno, pero ¿sabes lo que? No, aquí ponemos a Ronan Acusador, que es que ni por tiempo ni por nada, o sea, Ronan Acusador, abramos comillas. Ahora en los cómics de los buenos, abramos comillas. ¿Vale? Pues nada, aquí lo ponemos de malo y de malo con todo lo que conlleva ser malo. O sea, malo, de asqueroso. ¿Vale? Y ese aquí es, aquí es un Hitler. Aquí es un genocida, hijo puta. Sí, que puedes decir, bueno, en los cómics de los 60, los 70. Pero sí, sin ningún fundamento. Yo es que, vamos a, yo me pongo a analizar estas películas y todo pasa porque sí. O sea, porque sí, o sea, el tío se quiere cargar Xandar, ¿por qué? O sea, porque están haciendo unos tratados de paz con los Kree, no sé qué. Sindicalistas. Porque sí, o sea, porque no, sí. O sea, me estáis llevando la contraria porque sí, ya está. Sacas el cuerpo Nova y Richard Rider, ¿dónde anda? Está cagando. Richard Ryder, ese que no va para él, no nadie. No, que es Glenn Close, él no va para él. Ah, vale, con los 100 puntos matan. Ah, vale. Pues nada, hombre, tira millas. Es que yo es otro grupo que le tengo especialmente cariño. Y pues bueno, pues vale, pues ya está. Pues, es que te quedas con lo malo, esto no sé qué. No, pues sí, me quedo con lo malo porque es que no han respetado una mierda. El Drax de pega este que me han puesto, la Gamora pintada. La Gamora pintada de verde, tío. Pintado, es que ríete tú de Luis Ferriño. O sea, yo voy a decir una cosa. Yo, una vez más, el personaje con el que más empatizo, con el único, yo creo, es con Groot. Sí, que nada muy difícil, que me refiero que tampoco era muy difícil interpretar, pero soy Groot. No, pero creo que está ¿vale? bien hecho, tío. Creo que está pues, bien hecho. Sí, y bueno, creo que desde el momento, yo eso lo viví en Carles, lo viví en un momento. Sí. ¿Sabes? Lo viví en un momento de, oh, qué tierno el Groot. Dije, no, en serio, no te puedes quedar en la película, que es el momento ojito Groot. Bueno, de hecho, Mapache Cohete es un bendito. Y es un tío de puta madre, vamos. Maravilloso. Pues nada, eso. Yo creo que ya le hemos dado bastante, ¿no? Bastante cerita a Marvel Studios, Disney, etcétera. Y hombre, ya que por lo menos no, creo, vamos, que nos va a dar algo bueno, positivo, ¿no? Bueno, de la mierda era muy fácil salir. Y la mierda nos encontrábamos con el señor George Lucas. Entonces, yo creo que vamos a hablar de Star Wars, ¿no? Que es un proyecto que nos llama mucho la atención. Uh-huh. Yo creo que la tienda de Freaky Planet también, ¿no, Sergio? Hay sí. Un fervor, ¿no? En plan, el nuevo tráiler. Sí, sí, es como una religión, o sea, están... Yo no tanto, porque ya sabes que yo me mantengo un poco... Yo siempre he sido un poquito más de Star Trek, pero sí, la tienda está... Bueno, yo creo que es la película que más espera. Sí, sí. Y yo creo que del Disney, desde luego. Yo antes que he hecho Fultron, desde luego que me quedo con... En esta nueva, bueno, en este nuevo piso de Star Wars parte de JJ. Bueno, hay hype que viene también el trailer. Yo creo que va a venir el trailer con Age of Ultron, o eso es lo que han estado comentando. Las últimas noticias he estado mirando por ahí, cotilleando. Y sí que vamos a ver a Han, a Leia, a R2, a Chewbacca, pero no vamos a ver a Luke en el nuevo trailer, no sé. ¿Qué será? Pues se lo guardarán, no sé, yo qué sé. Estamos con Hipe, creemos en JJ, no creemos. Es muy fácil hacer las cosas mejor, de lo que se ha hecho ya. O sea, vamos para adelante. Sí. Ya le hemos dado nuestra cuota de odio ya. Yo creo que toca, ¿no? Dale. Ahora vamos a darle la cuota de cariño, porque en este caso sí que hablamos de un director que ha empatado con alguien. Sí. Ha empatado y ha ganado en campos difíciles. Complicados, como levantar Star Trek de la ignominia en la que se hallaba, sobre todo en el cine, que es que era, bueno, pues las peliculitas de Next Generation eran lo que eran capítulos largos y algunos malos incluso. Entonces, aquí sí que hablamos de un tío con trayectoria. Va a ir a lo que va a ir, a recuperar el elenco, meterlos ahí. Y a partir de ahí, eso sí, conducirnos hacia una nueva historia. Olvidémonos de Imperio, se lo decía esta mañana Sergio fuera de micro, olvidémonos de Imperio Oscuro, de todo esto, porque yo tengo la sensación que Mark Hamill se va a marcar un Obi-Wan en toda regla y lo van a quitar de en medio lo antes que puedan, porque, bueno, pues Mark Hamill para hacer de Joker y para el cachondeito está muy, pero como actor va justito, no me veo un papel, digamos, capital en las tres películas, quizás sí en esta primera, pero, joder, las esperanzas están ahí, todo lo que hemos visto, el halcón, hemos visto, pues, parte de esos mundos, ¿no? Lo que queremos ver de Star Wars, menos croma y menos CGI y menos Jar Jar y más artesanía, que es que Star Wars siempre ha sido pues un universo de artesanía, ¿no? De muñecos, de maquetas, joder. Entonces, visualmente eran muy potentes las de Lucas, sí, pero ¿qué te daban? No te daban nada. Te daban cuatro momentos en tres películas, prácticamente. Yo es que no sé, yo necesitaba esta franquicia, ¿eh? Un cambio de rumbo en la dirección. A un tío cansado, Lucas no tenía ilusión. O sea, bueno, Lucas tenía ilusión por vender juguetes o por producir series o cualquier cosa menos hacer una película decente otra vez de... Bueno, de hecho, la mejor película de la trilogía antigua no la ha dirigido él, o sea que no... Pero bueno, no sé, es todo, ¿vale? Es que es JJ, es el guionista de Lawrence Kasdan, el guionista de la... de la gran Imperio Contraataca, de la mejor película de Indiana Jones, o sea, es que no sé, yo tengo ilusión. Luego el reparto, a mí es que me llama la atención el reparto, antes que la... Vamos a ver, que veníamos de un reparto de chichinabos, salvo Edward McGregor, el resto eran actores de medio pelo. Bueno, una Natalie Portman que todavía no había salido del cascarón, como aquel que dice, ¿no? No, sí que había salido, había hecho cosas mucho mejores que sí, la... incluso sí. Cuando era niña, o sea, pero sí. Que no, ahí estaba apocada, era no, es que es un personaje sin chicha, o sea, Amidala es a fregar, o sea, es una mujer de a fregar, de niña, espabila, ¿sabes? O sea, luego el jumper, que es que, por Dios, o sea, mira dónde está, sí. Pero haciendo películas con Nicolas Cage ahí perdido en las montañas de China, o sea, que no, que es que... Hostia puta, es que vaya error de casting, no me jodas, tío. Es que no pueden haber escogido a un tío más. ¿Por qué? ¿Por qué le ficharon? Porque era rubio. Ya está. Que hubiera fichado Paul Walker antes, casi. Porque era rubio, porque era alto y ya está. Sí, no. De todas maneras, Lucas pegó un braguetazo con Harrison Ford, pero es que si hubiese el... Bueno, estaba Alec Guinness. Sí, Guinness, vale. Sí. Pero Harrison Ford fue un braguetazo realmente. Mark Hamill, pues ya lo hemos dicho, quedó para lo que quedó, aunque ahí pues daba mucho el pego. Sí, sobre todo a partir de la segunda, ¿eh? A partir de Leia, la segunda. Sí, Leia era un personaje muy potente. Ella, bueno, Carrie Fisher medio desapareció, siempre ha estado por ahí, bueno, una tía activa, pero no ha despuntado como actriz. Pero bueno, el tío que cogió para hacer de Darth Vader, pues era un tronco. Lo que pasa es, bueno, alguien tuvo la brillante idea la de decir, sí. Claro, y si le ponemos la voz de tal, y entonces quedó un villano de puta madre con un tronco metido en el traje. Nunca ha sido su fuerte, creo yo. Y Juan McGregor es un buen actor, pero ahí también está un poco de comparsita, ¿no? Sí. Y Liam Neeson, bueno, tres cuartos de lo mismo. Neeson está. Yo creo que es el peor papel de toda su historia, casi, ¿eh? Prácticamente. Joder. No, es que claro, si me puedo analizar, tampoco hay tan malos actores, ¿eh? Bueno, es que el que escogieron para ser el protagonista de la trilogía es el peor actor de todos. Es que es un error de casting inconmensurable, pero es que es eso, Liam Neeson, Natalie Portman, Edward McGregor, pues no, sí, no son malos actores. De no son malos. Es un problema de personajes. Sí, sí, exactamente. Bueno, aquí tenemos a gente también muy buena, a ver si salen... No salen escaldados como la anterior trilogía, no sé. A ver, ¿qué tal? Está Oscar Isaac, Max von Sydow, está Andy Serkis, gente buena también. Muy buena, muy buena. Oscar Isaac, a ver si pega aquí el espaldarazo. Me parece un actorazo, tío. Lo que pasa es que le falta eso, tío. Le falta el papel. Desde luego no va a ser Apocalipsis. No. Ese papel no va a ser. Yo es que no le veo, tío. No le veo. No le veo, porque en el tío no deja ser un retaco, tío, no sé. No tiene presencia física para... Tiene la voz y la cara de joputa, pero no me termina de dar ese perfil, ¿no? Para hacer de Apocalipsis. Pero bueno, no sé, a ver. Dicen que eso, que el 9 de trailer se va a estrenar con Age of Ultron. Y a contar los días, la semana que viene van a presentar el primer póster oficial de la película. Ya no va a haber fanarts ni hostias en vinagre. Y los, joder, los pósters de Star Wars suelen ser canelita en rama, normalmente. O sea, no, ya los fanarts hay alguno que es canela. Sí, yo me subo. Incluso de los de la trilogía ignominiosa, ¿eh? Sí, son sí, muy sí. Buenos también. O sea, que ya no... Dime. No, decía, sí. yo creo que va a ser un peliculón, pero ya veremos... ¿Qué pasa luego? Sí, ya se habla de JJ, sale. Entrarán los rusos, entrarán, no sé, bueno, vale. JJ Abrams ya no será tan bueno, no será. Dejo el odio, sí. Es que es flipante, ¿no? Cuando, por lo menos, algún director o los directores que a mí personalmente me parecen tíos competentes, al final, a la larga, acaban de mala hostia con Disney, ¿eh? Le pasó al Wright, le pasó a, le ha pasado ahora a este, porque a mí que no me cuenten milongadas. Joss Whedon se va, pues porque le hacen la cama desde el estudio y ya está. Y yo creo que no sé cómo va a casar eso, JJ Abrams, cómo va a poder. Porque es que se van a meter mucho en su trabajo. Yo creo que. Rodará una y lo manda a tomar por culo. Incluso si tiene un éxito de la hostia, si recauda. Bueno, La amenaza fantasma fue una de las películas en la historia que más ha recaudado. Eso no tiene nada que ver, es verdad, pero no sé. Siempre sí, si viene famosa es porque. Yo es que si no le doy, no soy feliz. Si es famosa es por. Por a la larga poner directores que son como muñequitos de José Luis Moreno. Luego, Marcos, luego. En Betty, bueno, fuera de micros, llama a Tomás Tull para que nos pase el cheque, ¿vale? Y ya llama a Tomás. Sí. Yo te voy a llamar a Disney a ver si nos dan un pase para Premiere o algo. No, eso se lo darán a otros podcasts que le hacen la rula a Disney. Nosotros no. No nos necesitan para. No. Yo creo que esta va a pasar los 2.000 millones. Sí. Yo creo que esta vez sí. Esta pasa, seguro. Estaba intentándolo. Yo creo que esta será la que lo consigan. ¿Creéis que será la más taquilla de la historia? No. Yo creo que no pasa Avatar. No. Pues yo creo que sí. Hombre, yo creo que va a estar ahí, ¿eh? No me importaría. Si la película es buena, no me importaría, desde luego, pero yo creo que no. Yo es que creo que sea buena o sea mala, o sea de un lado o de otro, la gente tiene muchas ganas de esto. Sí, hombre, vamos a ver, no hay que más, o sea, que ver. Ha habido suicidios en masa solamente viendo el tráiler, ¿no? Hombre, yo estuve a punto de irme al baño a coger, no sé eso, lubricante y tal. Hostia, es que el momento giro en barrena del halcón milenario, hostia puta. Sí, ¿eh? Miles de gritos nerds se han escuchado por la por internet. Aparte me niego, de verdad me niego a que Avatar sea la película más taquillera de la historia. Ya que estaba con Avatar, macho. Que alguien la desbanque de pues a mí me jode más que el demonio de la botella de tapadillo, de chichinabo asqueroso, con un mandarín de que nada, de Andrew Killian, sea la tercera más taquera, la cuarta más tigre de la historia. Eso me jode más, tío. Ya, pero piénsalo, si esta pasa a ser la primera, la otra bajará puestos también. Ya, bueno. La otra la pasa seguro. O sea. Sí, es así, joder. Esperemos, no sé. Esperemos. Bueno, no va a poner la música. Creo que no va a poner la música de John Williams, la va a poner Alexander Desplat. Yo quería Chachino, o como cojones se apellide, no sé pronunciarlo. Pero bueno, no me desagrada. Lo que pasa es que, joder, la música sin John Williams, Star Wars sin John Williams, es que no es Star Wars. Pero imagino que estarán. Claro, estarán los típicos, ¿no? El score, el main theme y todo eso original. Hombre, digo, tiene que haber, aunque sea, digamos, cortes dentro de una suite. Es que si no, es que no es Star Wars. Tienen que estar, claro. Como hizo el otro con Star Trek al final. Sí. Si es que si no. Hombre, si Star Wars es lo que es, también es por la música. Hombre, sí. Yo, de lo poco salvable que tiene la última trilogía, fue eso. Porque incluso. Utilizando, pues eso, cortes de la clásica, digamos, de los tracks clásicos, los adaptó fenomenalmente bien John Williams. Sí, es que salió Lucas y dijo que Williams estaba fuera del universo expandido. Y lo han quitado. Madre guapo, hostia. Es que no tiene idea buena el tío ese, ¿eh? No, la tiene buenísima. Mira si fue buena que dijo, no tiene nada que ver con el universo expandido, 4.000 millones de Disney. Mira si la tuvo buena la idea. Es que yo creo, también os digo, que yo creo que lo vendió barato. Lo vendió muy barato, ¿eh? Para todo lo. O sea, yo me alegro de que lo haya vendido. no os engañará a nadie, pero ¿4.000 millones? Pues esto se genera en nada. ¿Cuánto genera al año por muñecos? No, eso se lo ha quedado. Eso se lo ha quedado. Solamente ha vendido los derechos cinematográficos. Hombre, claro. Sí. Bueno, no, ha vendido, o sea, ha vendido lo que es Lucasfilm, la productora de videojuegos. Y THX, que es lo de los videojuegos. La productora de Lucasfilm. LucasArts es de los videojuegos. TKX o algo así. THX. Es lo que ha vendido. O sea, no, el merchandising se ha quedado. Hombre. Vale, pues entonces no es tan tonto como parecía. O sea, Disney tiene derecho a hacer todo el merchandising que quiera, de fiambreritas y McDonald's y compañía, pero lo que son los muñecos. Me vas a decir. Sí, los quecos. Eso lo tiene él, hombre. Pues yo creo que ha vendido muy bien. O sea, el tío ha vendido por 4.000 millones. Se ha puesto el mundo por sombrero y ha dicho, ahí os quedáis, y que no tengo más ganas de aguantar a los cansinos de los fans. ¿Sí, cuánto le costó Marvel esto y Disney y Marvel? 4.000 millones de nada. Hombre, se recupera. O sea, en tres películas lo van a recuperar, claro. Pero no lo van a recuperar en una. Claro. Por eso. Y claro. Eso quiere decir que prepararos probablemente para 6 películas. Sí, hombre, pues es... Porque hay que rentabilizar la inversión. Sí. De momento ya cómics a Tuliplén, a casco porro. Pero mira, ya de entrada ya te dice esto, que el fan de Star Wars, al menos de entrada, es algo más crítico que el lector de Marvel, porque al menos ha hecho ruido con que se haya encargado el universo expandido, cuando, digamos, era algo previsible, si ya con las películas de superhéroes se han encargado ya no el expandido, sino el universo canónico. Cogían, hecho, esto vale para limpiarme el culo con él. También te digo, Marco, yo pensé que iban a hacer más jaleo. Han hecho, pero yo pensé que iban... Sí, han hecho poco, porque también hay muchas ganas, entonces eso... Ya, bueno, pero vamos a ver, no me toque los cojones. Pero algo han hecho. No me toque los cojones, ¿eh? O sea, en un lado de la cara están los hermanos Russo, en la otra, JJ Abrams, ¿eh? Sí, sí. Un poco de respeto. Es que sí, es comparar a no. Jamón 5J con Campofrío, ¿eh? Pero que JJ, como tú bien has dicho, que JJ se van a fumar sin filtro. Ya, esa es la... Es que no sé qué idea. Pero bueno, tiene. De momento la primera... Sí, pero es eso, la primera va a ser abrir brecha, que va a ser eso. Si no va a ser la película más taquilla de historia, le va a faltar poquito. Y he hecho, como habéis dicho vosotros, he hecho ya abierta la brecha, es igual, ya pondrán al títere de turno, que en la siguiente película hará más dinero, sea como sea la película. O sea, necesitan un nombre. Es que yo precisamente creo que si lo hace muy bien JJ Abrams, como tú haces indicar, digo yo que los fans se pondrán, si le mandan a tomar por culo, se pondrán como, pues eso, de una mala hostia increíble. Digo yo, vamos, no sé. Yo me voy a poner de una mala hostia increíble. O sea, es que Disney haga lo que les haga los cojones, como siempre hace, pero bueno. Te pondrás de mala hostia, pero irás a ver la segunda. Sí, desde luego, no voy a mentir. Por eso, o sea, lo principal para Disney es que la primera es tener un buen elenco de actores y sobre todo un buen director. O sea, qué mejor que el director que ha relanzado Star Trek. O sea, a ver, en sí, si te lo piensas fríamente, joder, ¿sabes? Como un guantazo en toda la boca, ¿sabes? El tío que ha relanzado Star Trek va a relanzar Star Wars. ¿Sabes? A JJ se le pone cachondo, es pues eso, no podíamos, podía ser Mourinho, ¿vale? Pues van a abrir brecha, ¿no? Van a hacer, bueno, van a tener a 20 tíos contando dinero durante 2 años, seguidos, 24 horas al día, y la segunda, pues ya sea lo que sea, pero hará más dinero que la primera. La dirija, que la dirija, como si me ponen a mí, me ponen a ti o a Marcos, es igual. Pero es que Disney tiende a eso, es que no entiendo por qué, pero bueno, sí, porque le gusta mangonear. Bueno, yo creo que esta es la noticia que a ti especialmente te pone más pitudo, Sergio, aparte de Expediente X. Venga, te vamos a dejar aquí 10 minutos para que te explayes de todo lo que piensas, de todo lo que te gustaría. Deadpool, Masacre en el cine. Bueno, pues la verdad que estoy... Y esta vez no es Baraka, ¿eh? No es Baraka el de Mortal Kombat, ¿no? No. A ver, voy a ser sincero, yo es que lo que estoy viendo es que estoy viendo que la película no va a ser pretenciosa, que no quiere ser pretenciosa. A ver, me estoy guiando por cuatro pinceladas que he visto, ¿eh? Que ya que la pongan para ya mayores de edad, que están buscando calificaciones R, ¿no era, Marco? Sí, o una cosa era, sí, RATTR, sí. Sí, ya eso ya me pone cachondo. Eso me pone cachondo. El actor, como casi siempre va a estar con la máscara, me voy a olvidar de quién es. Pues como yo con Affleck también. Pues eso. Pues ya está. Bueno, pero Affleck se ve el mentón. Mentón culero. Eso. Y bueno, el tráiler que hay por ahí pululando, pues macho, gracias. El tráiler de, bueno, pegándole dos guantazos rumanos ahí al Mario López. Te saludo, Mario López, te tengo mucho cariño. Y bueno, macho, gracias. El momento dibujito, bueno, no sé, de verdad, me ha hecho mucha gracia. Y es porque es el Deadpool que leo. Y que creo que es eso, que no se va a tomar en serio la película. Que me dejas hacer un inciso y te dejo seguir ahora mismo. Sí, es que si no se me va a ir, para los que yo que he vivido allí 2 años prácticamente, Mario López, ¿vale? En España sobre todo lo conocemos como Slater, pero en Estados Unidos es el Jesús Vázquez, por así decirlo, sí, ahora de la televisión. Es el típico anfitrión mira como quien baila de allí, de no sé, Dancing with the Stars, tal. Por eso sale ahí, no penséis que es gratuita. Ah, mira, es Slater, ¿sabes? Aunque, digamos, la coña es... sí. Fuck you, Slater, tal. Jesse, ya no te puedo hacer... Sí, de Jesse, exactamente. Tal, sí. Sí, o sea, pero me ha hecho gracia porque, digamos, Ryan Reynolds se reía un poco de sí mismo, Mario López se reía de sí mismo, todo por, ¿sabes? Pues se pone ahí como muy Martha Stewart, ¿sabes? Allí en plan, hay muchas razones para hacer una película family friendly, y el otro, bueno, sí, sale el Lobezno, pero no pensamos en esa línea, yo no la definiría como familiar, no sé, aun siendo Ryan Reynolds es gracioso, así. Solo quería hacer ese inciso, Sergio, pues continuar con tu tocamiento. Yo creo, sinceramente, que va a dar mucho más de lo que pensamos esta película. Porque es eso, básicamente no se va a tomar en serio, va a ser una película cachonda y divertida, con mucha casquería, o eso es lo que me gustaría, con mucho desmembramiento, con mucho humor zafio y... bueno, cortita y al pie. O sea, y esto lo está diciendo el tipo que está hablando con nosotros con el logotipo de Deadpool en el Skype. Sí, correcto. Mira, no, ni me acordaba, pero es verdad, tengo el logotipo de Deadpool. Mi última adquisición ha sido un muñequito de Deadpool. ¿De Cotobuica? Bueno, no, ese no ha salido. No se sabe el mes que viene, creo. En, por supuesto, en dos versiones, en gris de X4 y en rojo. ¿Me vas a pillar las dos? Sí. Bueno, eso. Y nada, que tengo muchas ganas de ver. Al principio, cuando escuché los rumores, bueno, sobre todo al principio, cuando lo vi en aquella infame aparición, con los dos puñetazos rumanos que le habían pegado en los ojos, teletransportándose con la boca cosida, dije: hola, mercenario bocazas. O sea, dije, no quiero ver una película así, o sea, de este estilo no quiero nada, de verdad, o sea, matarlo. Pero ahora, conforme van pasando los días, no sé, supongo que me voy retroalimentando, y bueno, Miguel me va ayudando, que me van mandando cositas. La verdad que tengo muchas ganas y yo creo que voy a salir exactamente bien, picudo, del cine. Yo haré, fíjate, haré la táctica. Esta vez tú irás a ver la película y tú me contarás. Porque mira, me suelo fiar de ti. Normalmente salvo cuando vas a ver alguna película de Ridley Scott y tal. Pero sí, me bueno, fiaré tu opinión. Irás tú primero de conejillo de Indias y luego vendrás y nos lo contarás. Sí, sí, por supuesto. Entonces ya sí que iré a verla. Sí, porque bueno, otra cosa no, pero sabes que yo soy... Yo es que tengo una... La verdad que no me... por muchas razones, no es un personaje que me llame mucho la atención. Primero, por ser criado por un papanatas. Sí, eso es lo peor que tiene. Segunda, porque me parece que en un momento puntual quisieron sustituir a pues yo creo que es la sustitución de Hulk en Marvel, yo creo, una cosa así para el estilo, una cosa, un tío cachondo, un tío gracioso, un tío bocado, humor, qué riso, qué risa, qué risotadas, pero a mí no me, es que no me llama nada el personaje, pero me fiaré de tu opinión cuando la vas a ver, ¿eh? Hombre, yo sí que tuviera que definir un personaje más parecido, pero claro, con dos hermanos, bueno, dos, unos cuantos hermanos menos de Spiderman. Hombre, es que no, era guay el vino, ¿eh? Nada que ver. Sí, bueno, en cuanto a forma de actuar, pero no se calla, o sea, tú podías llamar a Spiderman tu gracioso vecino Bocazas, porque el tío, o sea, hay a enemigos que los mata ya del cansancio de los chistes. ¿Cómo puedes aguantar en tu fuero interno que uno de tus personajes favoritos sea una copia barata de Spider-Man? Ese personaje que tanto te gusta. ¿Qué opinión te mereces? Es una copia mejorada. Sí, los cojones. Es como si hubieran fusionado a Spider-Man y a Punisher. Una cosa así rara. No, en serio. Tengo muchísimas ganas de verlo y eso casi una sorpresa grata. O sea, me repito mucho, pero casi porque no me esperaba nada. Sinceramente, el traje es cojonudo, ¿eh? O sea, no se puede hacer mejor. Que yo pensaba que eso en pantalla iba a quedar ridículo y queda muy bien. Queda muy bien. Sí, y no sé. Es que le han encontrado, va a parecer una chorrada, le han encontrado el tono de rojo perfecto, ¿sabes? Para que quede ante la cámara. Bueno, no es un rojo exactamente, pero bueno, el color exacto lo han encontrado. Y tiene también lo que es la capucha, el piquito detrás también, muy característico, sí, también, sí, sí. Que está muy bien, muy logrado también. Sí, sí. Sí. Hombre, yo por lo menos lo que digo es que me he podido olvidar de la imagen aquella de. Lamentable, y ahora, o sea, si pienso en el cine, en Deadpool, me viene este, no me viene el otro. Y que yo creo que va a ser una peli muy cachonda, que la gente se lo va a pasar muy bien. Yo he estado leyendo en Comic Book News y todo eso, una serie de páginas de los implicados en el proyecto, que ya lo puse en el grupo, que van a hacer eso, van a, como siempre suele hacer en los cómics, ¿no? Como comentar lo que está viendo en el momento, lo que está haciendo en el momento, ¿no? Y yo creo que le va a pegar bastante bien a esa película. O sea, en plan de que, como os imagináis la película que esté viendo, yo qué sé, la película de X-Men Orígenes, lo vendo y diga, pero qué mierda es esta. Sí, sí, pero algo, qué cojones es esto. Algo de eso quería meter. También digo a la gente que a lo mejor no esté muy avezada con este personaje o algo. O sea, esto es lo más alejado que hay de un superhéroe de Marvel. O sea, que nadie se. O sea, esto sería más similar a Kidman, por decir algo, ¿vale? El tipo de humor y el tipo. No sé si me estoy explicando. Es una cosa muy particular, porque tiene muchos elementos de cartoon, como martillos gigantes, dinamita. Matadme. Yo el parecido, para que os hagáis una idea, en tal, igual es. Aunque no se parece del todo, no se parece del todo a los últimos cómics de Harley Quinn en DC. Tiene un tono parecido, pero no llega a ser igual. Es todavía más soez, más sádico, más hijo de puta. A lo mejor voy a decir un sádico, bueno, seguramente, pero si tuviese que decir a alguien similar, digo similar, en cuanto Lobo, a lo mejor sería una cosa. Ya, pero Lobo es más vasto, tío. Es más vasto y. Sí, es más. Y es más seco. Tiene un humor un poco más seco, ¿no? Yo creo. Sí, pero digo que sería lo más similar. Es que no hay ninguno como. Es que no hay ninguno como Deadpool. O sea, no. Porque encuentras cosas de Spider-Man, cosas de Punisher, cosas que es un batiburrillo. Pero, ¿qué es eso? Que yo. Si alguien va a ver una película de superhéroes al uso. Que se vaya a otra cosa, porque no. Se pondrá. Si es que lo que quiero ver, a ver si se pone el gorrito de mexicano en mitad de la película, alguna mierda de esas. Bueno, yo creo que esa parte a lo mejor la obvian por motivos. Van a comer chimichangas y todo eso. Chimichangas y taitacos. Tacos y hacerse frecuescos y bueno, ya la polla sería que sacasen la cabeza zombie. Pero bueno, no creo que llegue a tanto. Pero ¿por qué lo van a obviar? Es algo que está ahí. Pero también yo, digo yo que por ponerse un sombrero mexicano y comer tacos o fajitas o lo que sea, digo yo que Deadpool tiene seguidores mexicanos. Sí. Esa, digamos que a veces el que lo ve desde fuera tiene la piel más fina que el propio... Claro, yo no tengo problema. A mí como si se pusiera una montera, me refiero. Exactamente. Es decir, un sombrero cordobés. Me voy a dar por aludido o por no. O sea, no sé. Pues bueno, es una cosa que habla de tópicos y que habla de... Sí, pero como se ha denunciado a Espíritu González por racista, me refiero que... ¿Sabes? Que estamos, es lo que te has dicho, la piel muy seria en estos días de... Y que es fácil, o sea, es fácil plantarle 15 denuncias a Deadpool y no al Capitán América, por decirte algo. No sé si sabes por dónde voy. Sencillo, una peliculita que va a costar, bueno, no va a costar 4 duros, pero bueno, que no va a costar 250 millones como los Vengadores. Claro. ¿Eh? Es más fácil, pues mira, vamos a ponerle una denuncia a este, porque encima va a ser película triple R y no sé qué, no sé cuánto. Pues ya hasta, digo, hasta donde yo sé hay libertad de expresión. Sí, correcto. Hasta donde tú sabes. No sé, tú has sido el que has vivido en los Estados Unidos. Sí, eso se lo suelen tomar bastante en serio. La libertad de expresión, la quinta enmienda, el derecho a portar armas, en los estados que la hay. Esas cosas se suelen tomar en serio. Yo, haciendo el inciso, yo es que eso de derecho, libertad de expresión y portar armas no, son dos cosas que no las veo. Sí, porque la libertad de expresión puede ser libertad de expresión pegando tiros mientras portas armas. Entonces no me cuadra, la verdad. Pero bueno. No, va ligado al final al concepto de libertades. Para ellos eso es lo sagrado. El derecho a portar armas se concibe como una libertad del individuo. Y en cierto modo lo es. No, pero bueno. Otra cosa es que, digamos, luego en todos los putos talk shows y en todas las cadenas, la ópera, compañía, te pongan de verano, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí a que sea punible en un tribunal por racista, bueno, o sea, tú tienes derecho a expresarte de una manera que pueda ser considerada racista, sin que eso constituya un delito, ¿sabes? Ya te digo que es lo que tú has dicho, que seguramente muchas veces de fuera la gente tiene... Pero te voy a decir que a Speedy González el dibujo se ha denunciado por racismo. Pero o sea, ¿ha prosperado? ¿Ha llegado a ser una causa? Creo que es una cosa subjetiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos hablando también de un país que se ha llegado a denunciar a Dios por no cumplir las cosas que prometía. O sea, a ver, o una señora se adjudicó la... ser dueña de la luna, porque nadie la había reclamado, me refiero. Que en Estados Unidos denunciarse que está a la orden del día. Que bueno, lo mismo, que es, depende, que yo no, yo como soy lector, soy fiel lector de él, pues sé que es así, es que básicamente es que Deadpool se ríe de sí mismo y de los superhéroes, de todo Cristo se ríe. ¿Sabes? Que no es un personaje fácil ni sencillo, o sea, hay que ir a verla para echar una buena risa. No os extrañe ver... creo que va a haber referencias, como decíais, a lo de Orígenes, pero no os extrañe ver por ahí referencias a Disney. Sí. Es más, yo espero. Y me encantaría. Esa es una de las cosas que quiero ver. Es una de las cosas que quiero ver. Voy a esa película y la quiero ver. O sea, lo pido. O sea, no descartéis un momento acto sexual con un ratoncito, no descartéis nada de eso. O sea, o decapitación de un ratón, o ratón de pelo de peluche. Pero yo sigo diciéndolo, que vamos a ver que detrás de este proyecto, ¿vale? Que sí, todo hace indicar que sea mejor que lo visto anteriormente, pero está Ryan Reynolds, el tío que... ya tiene experiencia en joder personajes del cómic. Entonces, yo, cuidadito, Sergio. Porque... Sí, pero te vuelvo a decir, con este personaje, yo creo, y yo no soy defensor precisamente de Ryan Reynolds, un saludo, Ryan, pero también el 90% de la película se lo va a pasar con la máscara. O sea, si quien lo conozca, debajo, bueno, Deadpool tiene una... por unos experimentos, tal, bueno, tenía no sé cuántos cánceres y, bueno, estaba demacrado totalmente. O sea, lo que es Ryan Reynolds, no creo que lleguemos a ver la fisonomía de Ryan Reynolds. Un experimento, proyecto Arma X, vamos, para que... Sí, correcto. Bueno, hay fotos ya circulando en la red de, bueno, que está desfigurado, pero sí que yo sí que veo a Ryan Reynolds en las fotos. Todavía más, quiero más maquillaje todavía, no le quiero ver. Bueno, es que básicamente Deadpool cuando se quita la máscara es una pústula, la cara es una pústula. Sí, sí, sí. O sea, es bulto, bulto, bulto, bulto, como ha dicho Marcos, que se ofreciese voluntario para el experimento de Arma X. Para ver si le curaban, bueno, que en principio se lo curan, pero se queda como está. Ya te digo, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que va a ser una grata sorpresa. Bueno, pues de un superhéroe el cual no soporto, a una película, bueno, superhéroe, de eso de superhéroe entre comillas. Es antihéroe. De por eso, de un antihéroe que no soporto a una película de la cual va a tener una secuela que la primera no soporto. Las Tortugas Ninja. Stephen Amell, vuestro Stephen Amell. Será Casey Jones. ¿Cómo que nuestro? Hombre, vuestro protegido. Sí, oye. ¿Te lo enseñará pectorales o el tema? Hombre, aquí sí, aquí puede tener excusa. Sí, va a ser Casey Jones. Bueno, sí, camiseta a Imperio, ¿no? Sí. Un chaleco de eso, sí, sí. Bueno, tonto un chaleco. No me pega. No nada, sé. Nada. A mí tampoco. Con ese pelo estropajo que tiene, que a veces se deja el pelo largo. Hombre, por favor. Es una peluca eso. ¿Qué grandes actores hay en esa saga, ¿eh? Megan Fox, el Will Arnett, ahora este. Hostia. ¿Cuánta expresividad? A mí el que me pegaría como que si yo no es que hace Soldado de Invierno. Soldado de Invierno. No está tan mazado. Yo creo que si Jones es más mazado y más alto, no es poco tapón. La cara, el corte de pelo, no sé, me pegaría más. Pero un híbrido entre este y el Mangañelo ese, el cuerpo del Mangañelo con la cabeza del sí, sí, o Elías Cotea si tuviera pelo todavía. Ben Kingsley. Antonio Lobato, tío. Ya ves, tío. Pero vaya, que si tú me dices hace una semana, ¿a quién pensarías como el último? Bueno, el último no, pero. Me ha dicho Mangañelo y no sé cómo coño se llama, el de True Blood, el Cachas ese. Sí, vamos. El Mangañelo. Sí, se llama, sí, vale, digo, a verle si le estoy bautizando. Que han estado, luego hablaremos de Suicide Squad y están en rumores para ser The Stroke. Sí, sí. Ese. Que vamos de capa caída. O sea, las noticias fueron buenas cuando nos dijeron lo de Margot Robbie, pero luego ya vamos a su suelo. Pero bueno, vamos a ver. Si algo tiene Casey Jones es que es expresivo. Y cuando se pone de mala hostia, se pone de mala hostia. Yo no veo a Stephen Amell. Se pondrá la máscara de joven. Estará. ¡Me cabreo! Joder, macho. Estamos hablando de un tío que se cascó con Rafael a muerte. O sea. Sí. No me jodas, ¿no? Tiene que tener más sangre. Y Amell es un trozo de mármol. También te digo, Miguel, el cariño que te proceso, que si la segunda parte es como la primera, es el último de los problemas de la película de Stephen Amell, ¿eh? Por cierto, sí que la llegaste a ver la primera y en líneas generales coincides con mi opinión, que es una puta basura tremenda. Me tuve que ir al lavabo después de verla. Madre mía, qué historia. Uber. Los efectos especiales, tío. Es que vamos a ver que venimos del planeta de los simios. Y, o sea, la piel, todas las tortugas, todo fatal. Pero que es unos actores, la Megan Fox que está irreconocible. Con ese duck face que lleva. Es una periodista y se va a hacer reportajes fotográficos con el móvil. Me jodas. A mí la verdad que la película me sacó al minuto 2. O sea, al minuto 2 me sacó fuera. No sé, es que es eso. Es que, joder, están mejor las de los 80, tío. Sí, sí, sí, sí. O sea, las de dibujos es mucho mejor. Joder, ya te digo. ¿Sabes? Es un serie de dibujos que le tengo mucho cariño, no tanto como tú, pero le tengo cariño. Y, es que es lamentable. De verdad, ¿eh? Por eso te digo que si la segunda parte va a ser como la primera, el último de los problemas es Stephen Amell, ¿eh? Yo no pensaba que iba a tener tan buena recaudación como ha tenido, y no sé, y yo pensaba que se iba a quedar ahí en el olvido. Volvamos a lo mismo, porque la gente tenía muchas ganas. Es que, o sea, son películas que se venden solas. son películas que le tiran de la patata a la gente de los 80. Sí, bueno, pero le puede ir a la gente de los 80, pero luego pueden ir a verla y pueden comprobar que es una puta mierda y decir, no, no quiero más películas de estas. Sí, pero de momento tú el dinero te lo has gastado. No, yo no me lo he gastado. Bueno, yo lo vi en formato rumanoide e hice bien, porque, vamos a ver, yo vi quiénes estaban implicados. Vamos a ver, que yo no pedía un peliculón, yo pedía una película divertida, cachonda, y luego que tuviera un poco de magia, ¿no? Como tenían las películas de los 80. No puede ser que unos tíos metidos en pues eso, no dejaban de ser marionetas, tengan más expresividad que un bicho generado por ordenador. Es que no me dice nada. Y luego se usó captura de movimiento, no padre, ¿no? Sí, se usó captura de movimiento, pero de aquella manera. O sea, cantaban, o sea, tú es que era ese verano, o sea, veníamos de ver el planeta de los simios. Claro. Y veíamos que eso, que la interacción con el mundo real, entre el planeta de los simios, los monos y el mundo real era maravilloso, y veníamos de ver eso en Nueva York, y veías que las tortugas ninja cantaban por soleares. Porque luego, vale, puedes decir, yo es que la vi en formato romanoide, pero es que luego me la vi ya cuando estaba en HD RIP, o sea, en buena calidad, y joder, me seguían cantando un huevo. Y ese afán por meter cosas de cosecha propia, o sea, pero ¿qué es esa navaja suiza? ¿Qué es ese Redder? ¿Qué cojones es eso? Supongo que aquí no salieron Isma ni Leir a decir que era Ambrosía y tal, ¿no? No, sí. Isman dijo que, bueno, que dio su consentimiento, que sí, que le, bueno, claro, el royalty. Claro. Vale, o sea, aún necesitan comer estos dos, vale. Sí, sí, correcto. Bueno, pues nada. Que yo no estoy diciendo que las tortugas ninjas sean lo más, no. Lo que pasa que yo, es lo que dice Sergio, les tengo cariño desde pequeño por la serie de animación, luego también por los cómics. Y bueno, están haciendo buenos cómics ahora. Los están haciendo bien. Y luego están con cruces con los cazafantasmas y una serie de. Sí, y con Transformers. Y con Transformers también. Y con los G.I. Joe. Exacto, también. Entonces, se están encargando con el paso del tiempo de tocarme los cojones. Y ya me lo digo, lo próximo va a ser He-Man, ¿eh? Lo próximo va a ser He-Man, entonces ya voy a pegar el grito padre. Bueno, He-Man sí que es verdad que no tiene, o sea, no, tiene que ser muy, muy, muy, pero muy, muy mala para ser peor que la que tenemos, ¿eh? Hostia puta. Que tiene su encanto, ¿eh? Que tiene su encanto. Te iba a decir, digo, yo le tengo cariño a la película. Sí, no. Es que es de esas películas malas, pero ¿qué es eso? Que recuerdas con cariño. ¿Sabes? No te jodas, yo por tener cariño yo tengo cariño a Flash Gordon, pero sé lo que es. Una puta mierda, pinchar un palo. He-Man ahí pasando dos langres por el agujero ese. El otro tocando el flautín, ¿no? Que no es orco, que ese. ¿Cómo era este el bicho este que parece que tenía? Sí, que era el primo lejano de la bruja avería. Sí, algo así. Y el Fra Langella ahí de Skeletor también. Sí, sí, hostia. Sí. Skeletor. Skeletor. O sea, no salía. Oye, ¿quién salía? Courtney Cox, ¿no? Salía en la película, sí, Courtney Cox. Hostia, pues no, la verdad que no me acuerdo. De joven, Courtney Cox de joven salía. Pero es de aquellas películas que yo reconozco, o sea, es mala, pero yo le tengo un cariño majo, a la película. No sé, es de las películas que recuerdo, de pequeño. Pues, a ver, al final como la serie. O sea, podemos decir, tiene que ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy mala para ser peor que la serie. Correcto. La serie mala de cojones. Sí, pero... vale. ¿Qué decías? ¿En los 80 qué le daban a la gente? Es que nadie sabía que Superman era Clark Kent, nadie sabía que el príncipe Adam era. ¿Qué le pasaba a la gente? Y van el trolazo es mucho mejor que la serie original de He-Man, si tenéis la oportunidad de verlo. ahí lo dejo. El negro zumbón, ¿no? Sí. Pues sí, sí, se están jodiendo todos los mitos infantiles, pero bueno. En fin. Fichajes de Suicide Squad, que ya lo digo, están en conversaciones con Manganiello para ser Deathstroke. Ya la gente está muy pituda con esa película, ¿eh? Pero yo es que veo que va a ser el show de Will Smith. Pero la pregunta constructiva, ¿hay con alguien de Hollywood que no estén hablando para esa película? Bueno, no lo sé, pero el caso es que poco a poco la gente buena se está alejando del proyecto. Y ya lo digo, o sea, si algo no es D-Shot, es hablador, chistoso, vamos, todo lo que es Will Smith. Entonces, yo no entiendo qué coño ha hecho ese casting, aparte de que no es negro. Pero yo creo que vamos a ver al Will Smith gruñón, ¿eh? Creo que vamos a ver. Vamos a ver el No, Will Smith no. de Ali, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que no va a ser en plan. Para empezar, es una película de DC, de Warner DC, que ya sabéis que no es que alguien haya dicho no podemos poner nada de humor, pero ya sabéis que están tirando por una línea más oscura. Oscura. No me veo a Deadshot. Además, hace muy poco que salió Asalto en Arkham. Y bueno, ahí ya han hecho a Deadshot café con leche, si os fijáis. Sí. No negro, pero café con leche. Entonces, si quieren mantener una mínima coherencia, aunque bueno, al final el universo animado tampoco tiene por qué ser canon para el cinematográfico. Y el primer, digamos, he visto como un diseño, no es una foto, es un diseño con el traje y tal, y sale enfurruñado, sale serio. Yo creo que a mí me preocupa bastante más el Joker de Leto que lo que pueda hacer o dejar de hacer Will Smith. Pues yo fíjate, a mí me preocupa menos eso. ¿El qué? Me preocupa menos eso. Yo era muy crítico con Leto y creo que puede ser un buen Joker, ¿eh? Por las declaraciones que estoy escuchando, por diferentes, pues eso, escucho varios podcasts en internet, en inglés, que luego también aparte fotos que estoy viendo, luego la voz, porque ya ha dado muestras de cómo va a hablar y todo eso, la locución. Yo, a mí no se me puede acusar de cualquier cosa, pero no de fan de Jared Leto, no, no No, me soporto. doy fe, Desde luego que no, pero yo creo que va a ser un no, buen no, Joker. no. Yo no digo que no creo que lo pueda hacer bien. Si no me preocupa más, voy a expresarme mejor. El rol del Joker de Jared Leto en esta película. Sí, Porque yo creía que iba a ser una cosa testimonial, digamos, para justificar el origen de Harley Quinn. No tiene sentido que el Joker forme parte del escuadrón en sí mismo. Espero que no sea así. Yo creo que va a Es ser. que yo creo que va a ser un rollo Asalto a Arkham, ¿eh? Sí, ahí es hace un papel casi testimonial, tío. Yo Está creo que. encerrado y ya está. Vale. Sí, va a ser algo. Yo creo que vamos a ver, tal y como lo han enfocado por todo lo que están haciendo los proyectos juntos y todo, la película de Focus que está Margot Robbie y Will Smith, yo creo que va a haber jamón, jabugo entre ellos dos, como en los cómics, porque ahora hay un tira y afloja entre D-Shot y Harley Quinn, y yo creo que Bueno, va a ser. tira la floja que la pone No, mirando para Alicante. hombre, pues ya ves. La pone mirando para Alicante. Y el Joker, pues O lo pone ella mirando a Sí, Alicante, como se mire. sí, más bien, sí, más Más bien bien eso. es al revés, más bien le mata polvos. Sí, lo pone mirando para Murcia. Y yo creo que va a haber ahí un Joker despechado, ni contigo ni sin ti, que yo creo que se lo va a querer cargar. Pero bueno, luego hay una serie ahí de actores que, bueno, han fichado a Killer, a un, al Echo, al señor Echo, para hacer de Killer Croc en Escuadrón Suicida. Uf, pues vale. Que me metan a Bane, que me metan a Killer Shark, pero a Killer Croc, no sé. O sea, están metiendo aquí a todo Dios. Sí, por eso lo decía antes. Pues hay que estar hablando con todo Cristo. Que al final el escuadrón suicida va a pasar de escuadrón a ejército. Rick Flag va a ser Joel Kinnaman, que lo ha sustituido ha sustituido a Tom Hardy y tal. ¿Y quién más va a ser? Bueno, va a salir Steve Trevor también. ¿Qué cojones pinta Steve Trevor aquí? Y no en la película de Wonder Woman. No sé. No, hay cosas que. Bueno, es que aquí va a salir todo Cristo. Y ahora se lo estuve comentando a un amigo que tengo en Facebook que lo decía además, él mismamente decía, joder, si es que, coño, ya se están pasando aquí con el número de fichajes que van a hacer, no sé. Y si sale Deathstroke, que por ejemplo Deathstroke, pues oye, sí que lo puedo ver que lo puede llegar a incluso a encajar bastante más que Killer Croc y tal, pero no sé. A ver. La cosa es ver quién es parte del escuadrón y quién es... Sí. Tiene que haber villanos en la película, tiene que haber... Escuadrón va a salir este... Bueno, el Capitán Boomerang, que va a ser Barro. Este, bueno, Deadshot, Harley Quinn... Tiene que haber un tanque en el equipo. Entonces yo no sé a quién van a meter de tanque. O sea, tiene que haber o un Bane, o un Killer Shark o... Sí, pues entonces igual es Killer Croc en este caso, sí. Pues será Killer Croc y no sé. Y... Pero vamos, Killer Croc es que... Es que es un controlable. Es un controlable. Pero es un exactamente. Villano, es un villano de peste, tío. O sea, no... Sí, pero aparte que es incontrolable, que no es que lo puedas amenazar con que te ponga una bombita y si no te revienta la cabeza. Yo no hubiera optado por poner a Ben, porque ya venimos de lo que venimos y que está muy bien, no sé. Pero claro, luego pues no han tardado ni un telediario en poner el Joker otra vez. La pregunta constructiva tan difícil es coger y decirle al tío que hizo de Ben, vente para aquí. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Al tío que hizo qué? De Bane en Batman. Sí, pero es que era Tom Hardy. Claro. Así, coño, es verdad, tío. Pero que debe decir correcto. Sí, y Tom Hardy va a ser Rick Flag. Iba. Claro. Es que esas cosas son las que no acabo de entender yo nunca, pero bueno. No, porque quieren romper línea, digamos. Eso era una cosa aparte. Sí, quieren romper línea, pero quieren meter al Joker. Sí, sí, bueno, claro, porque el Joker existe en el universo cinematográfico. O sea, debemos entender que aunque Heath Ledger estuviera vivo, no se optaría por Heath Ledger, igual que no se ha optado por Christian Bale, exactamente. Eso era una cosa aparte y ahora, pues, repetir actores es darle a la gente la sensación de que sigue siendo ese mismo universo y no lo es. El tema es que a ver, sobre el plantel, mucha gente se está haciendo pajas con el plantel, vamos, con el casting, ¿no? Pero si tú te pones a analizar punto por punto, a mí la única que me, bueno, el único fichaje que me parece que está bien escogido es el de Margot Robbie como Harley Quinn. El resto ni me va ni me viene, no me dicen absolutamente. Bueno, Amanda Waller también me parece que está bien escogida. A ver, desde un punto de vista un poco desapasionado, ¿vale? Con Tom Hardy era un reparto de campanillas. Era un reparto que prácticamente, digamos, mirándolo desapasionadamente, sí. Prácticamente se meaba en el reparto de los Vengadores. Sí. A Jared Leto, nosotros no somos fans, pero es un tío con un Oscar, que está, pues, está en alza. Estábamos hablando. Ya no está, pero bueno, Tom Hardy, otro. Estamos hablando de un monstruo de la taquilla, pero un monstruo que ya te digo, que el único que le puede toser, no le puede toser nadie en el sentido de taquilla de los que hay en Vengadores. Como mucho, Scarlett Johansson, un poquito a la altura del ombligo, sí, eso. Margot Robbie, que no es una estrella top. No, pero es un fichaje súper acertado. Es exactamente. Es muy casado y tal. Era un reparto. Lo que pasa, claro, sin Tom Hardy baja muchos enteros. Y el recambio de Joel Kinnaman, que se ha pegado la hostia con Robocop, que... A ver. Ahora se va a salir la película. A mí no me parece un mal actor, ¿eh? Pero, no, va a salir la película de Chill 44 también. No sé... No, a mí tampoco me parece mal actor, no sé. Pero claro, es que viene tocado bastante con Robocop. Viene escaldado, sí. Sí, sí. ¿Por qué será? O sea, a mí... ¿vosotros habéis visto...? Bueno, yo sé que a Sergio le ha gustado mucho Fury, que también es David Ayer. Mucho, mucho. Me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el final, Sergio? El final no se lo cree ni acaso la manteca. A ver, el final está hecho para que está hecho para el lucimiento personal de que te ha hecho, de que está hecho. Ya, pero bueno, vamos a ver. Es que no se lo cree nadie. O sea, si te lo digo. Dejar de hablar en clave un momento. ¿De qué película estáis hablando? Fury. Brad Pitt. Sí, Brad Pitt. Sí, yo la he visto también. Ah, sí. Pues al final está hecho para lucimiento y ensalzamiento de Brad Pitt. ¿Os gustó? Opiniones generales, que más o menos. A mí hasta hay tramos que me gustaron, ¿eh? pero es que yo tanto ser deleznable metido en un tanque, no. O sea, yo, se juntaban gente que no me cae nada bien. El Shane, el Hipster, ¿no? El Hipster, el tío ese que supuestamente iba a hacer de Spiderman también, que no le trago. El de Noé. Papá, sí. Déjame en paz, adiós. Me mataste a mi niña, a mi novia. Eres un hijo puta. Y sí. No, hay una serie de tíos ahí que no aguanto. Y luego el Miguel Peña ese, joder. La película esta de del Haggis de los cojones. Hay una escena que me saca un poco de la película. O sea, hay un momento de la escena esa, el momento de que van a comer, ¿vale? Que está llorando Fury, ¿eh? Que están en los combates y de repente se paran media hora o 40 minutos. A tomar dos huevos fritos. Sí, que hay un momento de esa escena que la verdad que a mí me pone tensión, ¿sabes? No saben si van a comer o se van a matar. Pero esa escena es muy buena, ¿eh? Sí, pero esos 5 minutos, ¿no? Luego ya dice, ya parar de comer huevos fritos, coño. Y la película tiene varias cosas. Yo no he dicho si es más realista, menos realista, que si las balas se espalarasen. No, pero eso está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, son balas trazadoras, tío. ¿Sí? Son balas trazadoras que supuestamente de cada X balas una sale así, no sé. Yo como no entiendo... ¿Vale? Yo sé que hay mucha gente que ha criticado eso. Yo, mira, es lo último que me he fijado para ponerme a criticar, la verdad. Y que sí, que luego dice, joder, con un tanque escacharrado se cae una división entera de nazis y... bueno, no, pero yo voy al final, tío. Eso de al final el chaval sobreviva porque se queda debajo del tanque y ve pasar ahí los nazis y no le digan nada. ¡Adiós! ¡Venga, adiós! Pero oye, digamos, está bien que por una vez al final, poneros en contexto, los nazis, igual que los americanos, eran soldados. Ahí sabían ya que estaban perdiendo la guerra. No penséis que todos eran taraos, lo que diga Hitler, o sea, había gente que estaba ahí ya, digamos, que se acabe esto, quiero irme a mi casa y olvidarme de toda esta mierda. Entonces... entra dentro de lo posible que un soldado random vea y sude. Estas historias se han dado, han pasado. Sí, sí. Pues sí. No te la quieres creer porque no te has metido suficientemente en la película, porque no has simpatizado suficientemente con el personaje. Puede ser, no te digo que no, pero poco, o sea, no es una cosa que... Es que esto es imposible que pase, ¿no? Puede pasar. Otra cosa es que, digamos, el batallón entero o el jefe, ¿no? Digamos, no se tome más molestias en peinar la zona o en ver qué tal. Eso sí, pero que uno en concreto le vea y no diga nada, eso yo me lo tragué perfectamente. Que no, yo me refería más al momento de lucimiento de Brad Pitt. Que yo teniéndole cariño... las últimas películas se están dejando los papelitos de... Sí, se deja su momento de gloria. Bueno, 12 años de esclavitud, la. A ver, es un momentico ahí de Salvador, vaya, que cualquier día le dará el premio Nobel de la Paz. También en esta vez se ha mojado un poquito más el culo, se ha reservado un momento incómodo, que se le ha criticado mucho, que es precisamente esa escena de los huevos fritos y tal... Cuando le dice al chaval, es limpia, no sé qué, tal. Está seada. O entras tú o entro yo. Eso se ha criticado muchísimo por ahí. No sé, la gente no... Yo creo que no ha entendido lo que está pasando. La gente que critica esa escena no ha entendido lo que está pasando realmente. Vamos, la lectura que hay que hacer no es que... De verdad, si no pasa el chaval, va a pasar él. Sino digamos, que le está espoleando, digamos... Métete con la niña antes de que lleguen los putos degenerados estos que la van a poner mirando a Cuenca y voy a perder autoridad, por así decirlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, más. Trailer de Spectre. Ya que puesto sabe a poco, queremos más. Yo he tenido ahí una discusión, pero de buen rollo, ¿eh? Con algún usuario, porque es que yo les entiendo, ¿eh? Les entiendo cuando dicen, no, es que este no es James Bond, este no sé qué. Y es que a mí James Bond me importa tres cojones. Exactamente. A mí me da igual. Yo lo que quiero ver más películas de este hombre, de Daniel Craig, con Sam Mendes. Está, ya está. Dirigidas con esta calidad, con esta fotografía, con estas cosas tan, tan bien hechas, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio quiere volver a ver las películas No, no. de Pierce Brosnan y todo eso, ¿no? Que no le interesaban a nadie. Yo, por mi parte, lo voy a decir así de claro, ¿eh? Yo he sido fan de James Bond de siempre, ¿vale? Desde que me conozco, ¿vale? Y las he visto todas. Y para mí, el James Bond que más me gusta, ¿y quién es James Bond? Es Daniel Craig. Lo siento mucho en el alma, ¿eh? Pero Daniel Craig no folla tanto como debería, Me la no, suda, no me la bebe suda. no bebe con estilo, se mancha mucho. Mira, a James Bond, en un mundo normal, a James Bond, a Sean Connery, en un mundo normal, lo hubieran cepillado 17.353 veces. A Daniel Craig no, porque Daniel Craig hace lo que tiene que hacer. Y si se tiene que cargar a un autobús de niños escolares, escolapios, se lo carga. Para salvar, o sea, el mal menor para un bien superior. Pero yo voy más allá. Yo creo que las películas de James Bond han empezado a ser buenas, salvo contadas excepciones, ¿vale? GoldenEye, etcétera. A partir de que este hombre ha vuelto, bueno, de que, pues eso, Daniel Craig ha empezado con el rol de James Bond. Yo Y no luego. considero películas buenas anteriormente. Es que las he visto antiguas y me dan auténtico dolor escrotal. No, no todas. O No sea. todas, no todas, no todas. Goldfinger, por ejemplo, etcétera. Tiene algunas películas también, pero joder. Pero que es. Y mola porque hurgan en el pasado. Yo, una cosa que sí. O sea, una cosa que siempre me ha llamado la atención: saber de dónde venía este hombre. Claro. Y hurgan y. No sé, me mola. O sea, la última de Skyfall que toda la gente dijo que era muy lenta y que todo el mundo. Pues a mí me pareció una muy buena película, Es la verdad. James Bond Begins, totalmente, Jimmy. Sí. Vale. O sea, y me pareció muy buena película, sinceramente. Y todo el mundo la puso a parir y no. O sea, a mí. Bueno, todo el mundo no, Bueno, ¿no? nosotros no, ¿eh? bueno, todo el mundo. Gran parte de la crítica. Bueno, sabiendo cómo es la crítica, que yo no pretendo tener la verdad absoluta, o sea que es como esto es como todo, para Pues gustos colores. yo no sé cómo será la crítica, pero 1.000 millones de dólares ya está bien, ¿eh? Sí. Pues es que las películas de Bourne es lo que tienen, que es que hagas lo que hagas también, es que ya tienen, o sea, es que No, vas a hacer no, taquilla. no. Tienen taquilla, pero no, nunca han llegado a estas cifras, tío. Ni con Casino Royale, ni con GoldenEye, ni nada. Esta película ha roto moldes, tío. Mira, el que yo si fuera bueno, el productor o los que tanto maneje de Sí. James Bond, o sea, Bárbara Broccoli. le haría una estatua de oro a este hombre, lo bañaría en oro directamente y le diría, no te vayas. Ah, se va a ir tarde o temprano. Sí. No ¿Pero qué? aguantará. ¿De ¿De quién hablas? ¿De Sam quién? Mendes o de No, Craig? Daniel Craig. Okay, sí. Sí, ya he dado la Pero tipo. ¿qué edad Sí, tiene pero Daniel digamos, la Craig? conjunción mágica yo la veo también como Miguel en los dos. Sí. Aunque A quitando ver, Martin Quantum Campbell. of Solace, las otras estaban muy bien también. Martin Campbell lo hizo bien, ¿eh? En Sí, Casino sí. Royale. Sí, eso iba a decir, que también está muy bien, pero yo esta le veo un valor superior a las anteriores. Es que sí, es verdad. O sea, digamos, el que quiere ver al James Bond clásico y tal, esto no es James Bond. Esto es otra cosa. Esto es digamos, un cine adaptado al gusto moderno, con un personaje que es James Bond, pero que no se parece a James Bond. Porque de este tío evolucionar al Sean Connery, con la mata pelo allí y decir, bonitas piernas, ¿a qué hora Bueno, pero abren? es ridículo, es ridículo, es pero ridículo. es que incluso Claro. en las películas te lo dan a entender. O sea, hay una escena, no me acuerdo exactamente cuál es, que cuando le dicen que 007 ha habido muchos. Que se ríe, y además se ríe de sí mismo, quiero recordar, en esa ¿Ah? O escena. sea, ya le dice Q, o sea, ya Q no, ¿cómo se llama? Moneypenny, creo que era. No, Bueno, no. no, no, la jefa, MMM. la M le dice, recuerde que no ha sido el primero ni será el último 007. ¿Sabes? Me refiero que ya te lo dice la película, que no es Sean Connery, que no es Timothy Dalton, que no es, que no, que este tío es de Craig y tiene su estilo, y su estilo es este. Es pegar una hostia antes de preguntar, es pues arrasar. Yo, o sea, es que yo no me cansaría de ver películas de este James Bond. Pero, ¿qué edad tiene Daniel Craig? Porque ya es mayor, ¿no? 40, bueno, pues, sin Connery estuvo hasta los 50 haciendo James Bond. Y sí es verdad que los papeles de James, o sea, sin Connery voy a estar hasta los 80 haciéndolo, porque tampoco que fueran papeles súper físicos. No, no, para nada. Correr ahí por las pirámides. No. Me refiero, este sí que son papeles muy físicos, pero bueno, yo no sé, pero a tener que lo veo al tío para se correr maratones, Se ha lesionado, por cierto, se ha lesionado la rodilla en la cuando estaban rodando, Han tenido que parar. Cada una le pasa algo. Sí, y han tenido que parar el rodaje. Sí, la noticia la di ayer. Pues ya te digo, no sé, yo estaba viendo hoy un poco de sobre el rodaje. Ahí en Austria y en a tomar por culo salido también. Los Alpes suizos. Sí. Y la verdad, aparte son películas que, o sea, que rodadas están, es que son maravillosas. Sí. La imagen, la fotografía. Yo no me canso de verlas, vaya. Oh, yo creo que es el casting muy bueno, tío. O sea, joder. Tienes a... Venga, vamos a gastarnos los cuartos y te traes a uno de los mejores actores de actualidad, macho. Hay que decir que Christoph Waltz ha dicho que es... No va a ser... Sí. Exactamente, no va a ser el doctor maligno. Va a ser Blofeld. Blofeld no va a ser. Que ya... Yo lo había llegado a ver incluso acreditado como tal. Pues no, no. Bueno, sí. ¿Qué va a pintar? A ver, bueno, han rescatado a Mónica Bellucci del olvido también. Eso me pone. Pitos. Y nada, a ver lo que no sé, porque tampoco muestran mucho en el trailer, sí. Tiene, pues, reminiscencias de Casino Royale, de todo lo que pasó. Sale uno de los tíos de Casino Royale también en la película, en el trailer. Y de Skyfall. De Skyfall, exactamente, sí. Bueno, y que sí. Todo lo están llevando, creo yo, me da a entender que lo están llevando a su propia familia. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, el viejo ese que sale es alguien. Sí, sí, o sea, lo están llevando como que su padre fue o es alguien de Spectra. ¿Sabes? O a mí me da a entender eso el último trailer. Ay, Hydra, ¿no? Sí, exactamente. Ah, no, no. Se hemos confundido. ¿En qué estás pensando, Marcos? No sé, han llegado unas ondas extrañas aquí. No sé, tiene buena pinta. El cheque de Disney, ¿no? no ha hecho la amarilla y nos ha dejado aparte, Miguel. Pues nada, que bueno, hasta esa nos estrena hasta Navidades, creo, de este año, ¿no? Sí. Menudas Navidades. Pensar que vamos a pasar del hobby de mierda a Star Wars y Spectra va a ser... Hostia, que me ha recordado un revelo. ¿Por qué te empeñas en nombrar el Hobbit? Pero vamos a... Va a ser de... yo que te estoy haciendo feliz, vamos a pasar del Hobbit a Patrulla de los Cinco Ejércitos a Spectra y Star Wars. Ya, ha cambiado, ¿eh? No me jodas. Te digo, te soy sincero. Si tú a mí hace 6 años me dices, ¿vas a preferir ver Star Wars a ver el Hobbit? O sea, no sé si me estoy explicando. Me hubiera quedado con el hobby con los ojos cerrados, ¿eh? Pero visto a todo lo pasado, anda, anda. Qué desgracia. Y bueno, Peter. A ver cómo vienes del cine. Pues, no, o sea, porque voy a decir, como Star Wars sí, me gusta el mundo tal, pero nunca he tenido ese afecto tan... Es que para mí como Star Wars es Han Solo y Darth Vader. Para mí se acaba ahí. Sí, soy muy simple. Sí, la verdad. A ti el final de Retorno del Rey te gustaría haberte unido, ¿no? En esa... En la cama, ¿no? Matrimonial, ¿no? Con todos, ¿no? En plan, ¡oh, Legola! ¡Oh, Sergio! ¿Qué tal? ¡Sergio! ¿Qué medicina han dado? ¿Le han dado una medicina? ¿Le han dado un creepy? ¿Qué le han dado? No, yo en la batalla ahí hubiera muerto, pero... Hubiera muerto contento, no la mierda, el joven. Hubieras muerto libre. Libre eso. Ah, no, espera, que me he ido otra vez. Está siendo libertad. Pues gracias, Peter, por haber destruido mi vida, cabrón. Ya está. Bueno, pues no sé, ¿qué más? Bueno, sí, que he visto Fast and Furious 7 y eso, que muy bonita, que el final está muy bien, ya está, pero lo demás, el rollo de cascabelete. Unas fantasmadas. O sea, ya es la fantasmada llevada al extremo. O sea, vamos a saltar no de una torre, sino de tres torres con el coche más caro del mundo. Vamos a saltar de un de un avión de carga con los coches y caer en una montaña, ¿vale? Pero los coches con paracaídas y la hostia. Ya, bueno, pues eso ya, eso el amigo Vin Diesel ya había hecho en Triple X. Sí. Zorras venid, ¿no? Yo solo me acuerdo de esa escena. Se mira como un Ferrari, creo que es, o un Corvette. Ahora mismo no tengo, pero bueno, un coche también de la hostia, y también cae de puta madre allí. Es de puta. Y eso que el coche cae de, o sea, cae del revés, cuando se lo tiran del avión. Y cae de puta madre. Ah, sale Tony ya, que sale para. Pues, en lo que ha quedado ese hombre, ¿eh? Yo que hace 10 años me salía de la universidad y vamos a ver. Al Tai, los cojones, a ver, a dar guantazos, rodillazos y todo eso. Y digo, bueno, este tío puede ser alguien en el cine de artes marciales. Y ha quedado para esto, para despojo. Para los cafés. Para pegarse con Paul Walker y para que Paul Walker le dé una paliza. En fin. Luego la escena final está bien. Hay que reconocer que, como homenaje, está muy bien. Le han plantado la cara, le han computerizado la cara. Por CGI. A su hermano, ¿no? Yo he visto hoy precisamente una entrevista así larga. El 85% más o menos del metraje ya estaba hecho con Paul Walker y el resto ha sido, digamos, con o bien de imágenes de archivo o bien de metraje usado, incluso de metraje ya usado, o bien sobre el cuerpo de uno de los dos hermanos y la cara acabar de digitalizar. Porque uno de los dos, si lo habéis visto, es prácticamente igual. Igual, sí. Y el otro se parece bastante, entonces acabando digitalizándolo. Y yo he visto, digamos, una escena que dicen, esto es CGI, y no he notado nada, la verdad. Bueno, se han gastado un dinerito, ¿eh? Yo, pues 160 millones de dólares. Bueno, ya estuve. El primer fin de semana en Estados Unidos con la gorra. Pecata minuta, ¿eh? Esta se va a ir... 800, 900, yo creo. O 1000. Yo creo que sí. Vaya tela. A ver, yo personalmente no tengo nada en contra de la franquicia Fast and Furious. Las he visto todas al final. Bueno, las veo, las olvido, ¿sabes? No. Pero a mí me dañan más franquicias como Transformers. Sí, a mí también. Más que me tocan ahí el corazón. Porque nos tocan la fibra. Sí, esto es lo que es. O sea, si sabes lo que vas a ver, son películas. La mayoría, quitando Tokyo Drift, que es una puta mierda. La 5 es muy salvable, ¿eh? Sí, la 5 es muy salvable. Y la primera a mí me gustó mucho en su día. Que no es tan canny, es más, digamos, del mundo. Del suburbio, ¿no? Sí, de Los Ángeles, el suburbio. El refugio, el rollo mafioso, la familia, tal, que recuperan ya la quinta y supongo que a partir de esta, en esta también. La sexta quedó un poco ahí, sí, también está, pero bueno, creo que se pasaron un poco ya. Sí, bueno. El aeropuerto con la pista de 500 kilómetros. Yo lo rodaron en Castellón, en el aeropuerto de Castellón. Sí, ¿no? Yo, solamente conejos por ahí, ¿no? Yo lo que me pasa con estas películas es que las suelo mezclar, ¿sabes? Yo llega un momento que no sé cuál, la primera, la meto en la tercera, no sé, ¿sabes? La tercera es la que solo sale Vin Diesel al final, diciéndole al chaval ese que no ha vuelto a salir en ninguna película. No, aquí ha salido en la 7. Es que han hilado la muerte del japonés, lo han hilado con el chaval este. Con el chaval este, con Tokyo Drift. De tal manera que la escena final del Tokyo Drift la han hilado con esta. O sea, sale... O sea, echa la carrera y al final pues están hablando de eso, del japonés que ha muerto y todo eso. Y sale el chaval, que no se lo cree nadie, porque es que está pues 10 años más viejo. No es como Vin Diesel, que Vin Diesel sigue estando igual que hace 20 años casi. Bueno, yo porque me han pasado la copia de prensa. Y bueno, la he ojeado así un poco. Y bueno, lo he visto más rollizo, ¿eh? Más ternesco. Sí, más bien alimentaico, ¿eh? Lo ponen que sale de Rock, ¿no? De esta. Sí. Hace de su hermano, ¿no? Creo. Bueno, no. No es que haga de su... No hace de su hermano. The Rock sale 5 minutos para... Bueno, yo lo he visto en una cama de un hospital. Sí, no, es que The Rock sale 5 minutos para que le dé una paliza... Bueno, para que se dé de hostias con Jason Statham a los 5 minutos. Jason Statham tira una bomba. The Rock... Bueno, no hagas spoilers de toda la película. No voy a contar toda la película, pero solo está fantasmada. The Rock hace un Batman el Caballero Oscuro para salvar a Rachel Dawes. Esta no es Rachel Dawes, es el Zapataki. Cae encima de un vehículo, provoca un estropicio el vehículo, pero el Zapataki sale ilesa. Y está en una cama ahí, es hospitalizado, no pasa nada, se ha caído. Que la cama se le hace pequeña, ¿eh? Sí, se ha caído de 30 metros, no pasa nada, con una explosión, no pasa nada. Y faltando 5 minutos para terminar la película, con la escayola, The Rock con un par de cojones coge y se rompe la escayola. Y dice, vamos a dar guerra otra vez. Y hay que coge el arma este del depredador, el... La parte de no hagas spoilers, no. La película, sí. Y eso, y la lía parda. Y de eso va la película. Y entre medias, pues hay muchas fantasmadas y muchas hostias. Y pues lo que decía yo, que había muerto, que se veía al The Rock y al Vin Diesel, ¿sabes? Se veía al Vin Diesel ahí como pequeñico, ¿sabes? Al lado de The Rock ahí. Es que The Rock es un mostrenco. Sí, es pero inmenso, bueno. Es inmenso. ¿Sabes? Allí, pero en plan, ¿sabes? Que se le veía... ¿Sabes? Con Michelines aquí detrás de la cabecita. Yo, a pesar de que haya hecho The Rock haya hecho películas de mierda y las vaya a hacer, a mí The Rock me cae bien. Me cae bien, me parece un tío, o sea, gracioso. ¿Habéis visto el...? La que da novia Cristiano Ronaldo. Mira, me cae bien, me cae bien. ¿Habéis visto lo del el show de Jimmy Kimmel, lo de Bambi? Hostia, qué risas. ¿No lo habéis visto? No. Ya lo pondré otra vez en el grupo. Bambi, la venganza de los estudios Disney, y bueno, sale The Rock caracterizado como Bambi, con una pintado con la nariz como Bambi, con orejas, sale Tambor le interpreta a Vin Diesel. Chris Rock hace del tejón o de la, no sé de qué, vamos, pero ya pondré el trailer y os vais a partir la caja, que está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que es que los americanos sí que saben hacer gags graciosos, que luego aquí vienes a España y tienes al Buenafuente, al Pablo Motos, que bueno, traen a famosos y no saben hacer algo con el canuto. No te metas con el amigo de Will Smith. Madre mía, Pablo Motos. No te metas con el amigo de Will Smith, ¿eh? Que no es gracioso, es que no es gracioso. ¿Que no intenta hacer gracias? Porque no se ríe nadie. Yo algunas veces, yo tengo que reconocer que el primer año de Hormiguero lo vi entero, pero luego ya... pero sí que alguna vez he sentido vergüenza ajena, cuando, sobre todo con gente americana o inglesa. ¿Y por qué tiene la necesidad de enseñar los músculos? Músculos. Músculo, bueno, que también es bondadoso, Miguel. Bueno, es que vamos, es que siempre... Que pesa 43 kilos y medio, Pablo Motos, ¿eh? Y mide 55 centímetros. Es un hobbit. No, los jóvenes tienen más músculos que Pablo Motos. Sí, en fin. Un saludo, Pablo. Invítanos a tu programa. Ah, que Pablo también viene de la radio, Sergio. ¿Quién te dice a ti que el día de mañana tú no tienes un late night show de esos? No. Ya te digo yo que no. Me doy el perfil. Y eso. Por cierto, yo ahí saltándome un poco, quería hablar también de una serie que estoy viendo, una de mis series, de estas que tanto os gustan. Y quería romper una pequeña lanza a favor de una serie española que estoy viendo. Espero que no sea la de de Constantino. Mejor, no voy a decir nada. No, el Ministerio del Tiempo. Ah, están poniendo. Está poniendo sí, bastante bien, ¿no? Sí, solo digo que si estás en la hicieron los Yankees, o sea, le darían bombo al plantillo lo que no está escrito. Es más, yo descarto que esta serie acabe en manos de algún estudio de Yankee. A ver, viniendo de lo que venimos de Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, Verano Azul y cosas de estas. Farmacia. Verano Azul, lo de Nintendo. A Córdoba. Sí, bueno, Curro Jiménez, Farmacia de Guardia, todas estas cosas. Los Serrano. Los Serrano. La verdad, o sea, llevan 7 capítulos. Yo os diría que le dieseis una oportunidad. La verdad. Pero yo pensaba que ibas a hablar de la serie del cura, de Antonio Resines. No, gracias. No, os tengo que decir la verdad, llegué al Ministerio del Tiempo por casualidad y con un poco de, bueno, con mucho miedo y sobre todo con mucha curiosidad porque la ficción española no es típico hacer algo así, bueno, no es típico, no se hace nada así. Y me ha sorprendido gratamente. Pues que yo, a ver, me da un poco de reparo, ¿vale? Porque veo por ahí a Galletana y en Cuervo, o sea, gente un poco que me da... Es bastante testimonial, ¿eh? Es bastante testimonial, o sea, y ahora Garrido es una tía perdona, acaba la frase. Digo que ahora Garrido es una tía que tiene una cara muy rara, no sé, me da un poco de canguelo. Bueno, ya te digo, es muy coral todo, ya te digo, no, que no va a pasar los anales, pero simplemente que le deis la oportunidad de ver un par de episodios. Yo no sé si estuve por ahí, bueno, estuve leyendo que se estaban planteando cancelarla. No, pues sí, ya firmamos una segunda temporada. Ah, vale. Eso sí, o sea, hicieron 3 episodios o 4 y con los buenos resultados. Sí, ya... no, además han hecho una campaña viral bastante maja por Twitter y tal, que yo no la he estado siguiendo, pero sé que ha funcionado mucho. Fingieron allí como un, digamos, un hackeo de cuentas de famosos para promocionar la serie. Lo que iba a decir es que por lo que me dijiste, Sergio, el otro día fuera de micro, yo llegué a la conclusión que esto es Stargate más Assassin's Creed, un poco. Porque la gente se haga una idea, porque no le has... Sí. Sería una cosa así, pero con mucho, o sea, con mucho humor. Con humor, pero no humor típico de las series españolas. No el humor típico de Resines. El humor justo, cuando es necesario, riéndose nosotros mismos. Vamos a ver, si me estás diciendo que es Stargate más Assassin's Creed, las dos cosas me gustan. Y juntas, mucho. Sería una cosa similar, a ver, guardando a distancias, Miguel. Guardando es por hacer un símil. Marcos, como siempre, ahí ha dado al clavo. Vale. Y sobre todo el humor, tiene un sentido del humor que no es el típico sentido del humor de los serranos y cosas de estas, no, es el momento justo. Pero fit, que la ha preñado. No. Con ustedes, el nuevo presidente de la Academia de Cine Español. Qué grande. No. Bueno, lo dicho, que si podéis, ya sé que estáis viendo 10.000 cosas cada uno, pero bueno, y a la gente que no lo escuche, que le deis la oportunidad de un par de episodios, que por lo menos lo seguro que sorprender, o os gustará más o menos, que nos sorprende o para sorprender. Yo sí que vi, y fue, ha sido original porque lo vi en anuncio en la televisión, que habían hecho un spin-off con la serie de Isabel. Sí. Es que, bueno... Ahora no vamos a entrar en la dinámica porque es un poco complejo estas cosas que tanto le gustan a Marco de los agujeros de gusano y cosas de estas, pero los agujeros de gusano, digamos que en la época de 1400 y pico se descubren unas puertas que te llevan al pasado, nunca al futuro, ¿vale? Y hay saltadores, hay un ministerio que se llama el Ministerio del Tiempo, que a lo que se dedica es a que la historia sea como está escrita, no como otros saltadores quieren que sea. Uh-huh. No, más o menos se ha explicado, ¿vale? Y bueno, hay un spin-off porque sí, que sale con Isabel, pues bueno, no voy a destripar el episodio, ¿vale? Pero bueno, está muy bien caracterizada, está con sus efectos especiales, sus cositas, sobre todo la caracterización está muy bien. Sale Jeff Freneda, que a mí el tío se me mola mucho. ¿Sale solamente partes de la historia de España o en otros países? No. Solo, una de las características de las puertas es que solo actúan en España y que nunca pueden ir al futuro. O sea, solamente, vale, en periodos de la época española nada más. Exactamente. Y bueno, es una manera de Está muy bien para promocionar la historia española, que es bastante amplia. Sí, sí, sí. Bueno, sale desde que el Guernica, que solo quisieron quedar los americanos, a cuando Hitler fue, bueno, fueron a Montserrat a por supuestamente el cáliz. Bueno, sale. Es un poco ambiguo por eso, porque. Magufada, ¿no? No, me refiero, hubo una época en que en España, como decían, no se ponía el sol. Entonces, ¿qué España? ¿La de ahora? ¿La de entonces? La de ahora. La de ahora, eso está un poco pillado con pinzas, sí, porque claro, se descubrieron en 1400 no sé cuánto. Está pillado para no tener que gastarse dinero. Claro. Bueno, pero siempre se puede marcar un Agents of S.H.I.E.L.D. ahí. Estamos en Brasil, entonces ahí, do not pass, y dices, ¿seguro? Estamos en Cali. ¿Seguro? Vale. Seguro, que hace menos 2 grados. Sí, sí, estamos en Brasil. Y los pingüinos por allí. No, pero en serio, si podéis darle una oportunidad, porque yo creo que os va a sorprender, ¿eh? Bueno, pues yo, mira, Sergio, le voy a dar una oportunidad. Sí. A pesar de... Mira, vamos a ver, es de televisión española, tampoco le tengo tanta ajena, ¿verdad? Si me dijeras que fuera de Telecinco, pues vale, pues no. Bueno, Telecinco, mira lo que ha pasado, Capitán a la triste, y mira lo que ha hecho. Una desgracia en toda regla. Hombre, tampoco es que le tenga yo especial aprecio, la verdad, al personaje, al señor Arturo Pérez Reverte, pero bueno. Por ejemplo, en la serie esta hay bromas hacia la serie de Arturo Pérez Reverte, ¿sabes? Sí. A la triste, sí. Hostia, bueno, pues... Pues me voy a tomar tu recomendación muy en serio y igual mañana empiezo a verla. ¿Sí? Es un saltador, Arturo Pérez Reverte o algo. Bueno, malandrines, hijos de puta. Lo habéis hecho con mi libro. Lo bueno que están todos los episodios en RTV y sin publicidad. O sea, que los puedes ver del tiempo. Bueno, pero hay otras plataformas. Por Debe también está muy bien. Y eso. Que tú no lo usas mucho, ¿no? Por Debe, ¿no? No hace nada. Está bien. Bueno. Yo no sé qué es, siquiera. Es la nueva Series Lee, pero sin hostias, ni publicidad, ni pollas. Bueno, la publicidad tiene, lo están poniendo, pero está bastante bien. Sí, bastante hasta que se perviertan también. Totalmente. El puto Bill Metal. En fin, bueno. Pues nada. Yo voy a hacer otra recomendación, ahora que estamos llegando al final. No quedan noticias, ¿verdad, Miguel? Creo que no, que lo habíamos terminado. No, pues, mi recomendación no va a ser una serie, va a ser una peliculita de esas de sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Netflix y sus recomendaciones, pues esta vez acertaron. Me recomendaron el otro día una peliculita titulada Better Life Through Chemistry. No sé cómo lo han traducido. Claro. Vive mejor a través de la química o algo así. Sam Rockwell y la tipa esta, la 13, Olivia Wilde. Pues una peliculita rollo indie, pero que está muy bien. Tiene un humor así muy ácido. Sam Rockwell está maravilloso. Pero a ti es que Sam Rockwell te pone muy pitudo. Está maravilloso como casi siempre, sí, la verdad es que sí. Cuando hace de Justin Hammer no está tan bien, ¿eh? Vale, sí. Sí, no, pero aquí es un papelito que le va muy bien. Es un farmacéutico, digamos, quemado de la vida con una mujer. A ti te gustará, Miguel, la película. Seguro. Pues y bueno, empieza a darle... A mí que me fumen, ¿no? Pero No, porque bueno. A ti que te den por culo, tío, ya está. A ti yo creo que también. Yo creo que también por eso la recomiendo aquí. El que... Apuntároslo, Better Life Through Chemistry. Ya os digo, no sé el título, pero vamos, si los que... pirateáis por ahí por Netflix, ahí está, colgada. Piratear no, pase de prensa. Digamos eso, es un farmacéutico un poco así quemado de la vida, la mujer es una loca de la colina, el suegro es el típico macho alfa dominante, y bueno, pues a raíz de un acontecimiento en su vida, que conoce a la tipa esta, pues empieza a probar su propio cargamento, por así decirlo. Y bueno, van pasando cosas, que es que pasan muy poquitas cosas que si os las digo destripo media película, pero que está muy bien. Pues nada, recomendación hecha. Yo es que la verdad, como no he tenido tiempo, mucho tiempo, no he visto prácticamente nada. Bueno, sigo las series que suelo dar bastante la chapa en el grupo, a rajatabla, no como, no como Sergio, que es un esquirol, ha dejado de lado grandes series. Y me alegra por fin que Marcos haya terminado Spartacus. Le hemos dedicado mucho tiempo hablando de Spartacus, pero sí, es una serie que merecía la pena. Y Sara, cuando escuche el programa, se pondrá, le gustará muchísimo, porque es otra gran fan de la serie. Yo creo, ya me lo ha dicho muchas veces ella, me ha dicho, joder, es que no he disfrutado tanto con una serie como con Spartacus. Es lo que tiene Sego Max y compañía, sí. Totalmente, así que nada. Bueno, pues eso. Sego Max, ¿dónde te has ido, macho? Ese es el del rabo de caballo, ¿no? Bueno, que se gastan todos aquí unos cipotes, que pa' qué, pero bueno. En fin. Y si no, se pone el dildo, ¿eh? Se pone el dildo y ya está, asunto arreglado. Bueno, son las 4 de la mañana, estamos divagando mucho. Estamos de bajón, así que si os parece, recogemos aquí. Al final se nos ha ido el programa ligerito, se nos ha ido a las 4 horas, tal vez. Sí. Así que nada, Sergio, bienvenido al redil de nuevo. Bien hallado. Se ha dejado la coleta larga ya otra vez. Se ha dejado crecer. Bueno, estaba con los cipotes y ya no me ha dejado crecer. Nos expresamos. Esperamos que vuelvas pronto. Y si no, ya te traeremos de los pelos. Mañana hay partido de liga, ¿eh? Yo no digo nada. Sergio lo digo todo, ¿eh? O sea, y hace mucho que no te programas por el. Que no te pasas por el programa B, ¿eh? O sea, yo. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí tú dejas caer. Bueno, tú ya sabes. Es ligerito, no tienes que preparar nada, así que no me toques los cojones y mañana a ver. Venga, sigue. Sigue, Marcos, pues, sigue. Nada, Miguel, ¿te das por despedido? Pues nada, muy bien, me lo he pasado, como siempre. Estoy un poco cansado, se nota, pues ya son las 4 y hay que. Yo no tenía ganas ya de dormir, pero bueno, pero me lo he pasado muy bien. Me he pasado teta. Y encima, es una excusa perfecta para darle canela en rama a la compañía del ratón demoníaco. Entonces, pues bien, me lo he pasado bien. Y nada, ya de paso el anuncio de que mañana, si el cuerpo aguanta, se intentará volver también por el programa D, como has dicho, ¿no? Ajá. Sergio, ¿te querías añadir algo? Que te digo no, por aquí. No, nada. Me ha hecho gracia lo de Disney, solo eso. Vale. Pues nada, nos despedimos ya, cerramos la paradita. ¿Cuándo volveremos? Pues ya Dios dirá, ¿no? Y sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya no voy a decir más cosas. Al final, si vamos a tener más regularidad, pues la tendremos y de puta madre. Y si no, pues... De higos a pruebas asomaremos la cabeza por aquí. Gracias por pasar este rato con nosotros. Esperamos pues, que os haya gustado esta conversación, que hayáis sido partícipes de ella. Y si os gusta, pues podéis ponerlo en los comentarios. No tenemos problema. Ahora sí que pueden poner que somos unos haters de Marvel. Sí, hoy sí nos podéis decir. Hoy toca. ¿Cómo duele? ¿Cómo se escuece el ano? Tal. Sí, vale. Porque hoy le hemos atizado. Simplemente eso, hacer programas de estos no nos cuesta demasiado, más que horas, y si gusta y tal, también nos lo podéis decir, que no solo es pedir especiales de directores y tal, que también gusta hacerlos, pero eso lleva mucho más trabajo detrás, etcétera. No me enrollo más, son las 4:15 de la mañana, lo dicho, muchas gracias por seguir ahí, y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego. Okay, en plan troll. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos. We'll be right back.